Demasiado Cine Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Así es, señores. Una vez más. Mientras el tímpano vuelve a escuchar normalmente. Es que subió muy de golpe, ¿no? Tendríamos que haberlo levantado. Es que es así, si no empezamos así, no llevamos a terminar. Disculpa, todo es culpa tuya. Ah, pero es que lo que pasa es que es como el centro del universo. Culpa del centro del universo. Un agujero negro, diría yo más, ¿no? Es como que todo destrucción alrededor. Ahí puede, bueno, ponele. No va por ahí. ¿Qué episodio es este, Doctor D? Es el número 36. Ya 30, estamos 30. Cerca del 40 y para el 40 va a pasar algo muy especial. No vamos, vamos a decir sacrificar. Que... vamos a sacrificar un cordero al dios del podcast. Para que nos traiga buenos augurios y dinero, que es lo que más nos interesa. Vamos a sacrificar, ¿no? Una virgen. Obviamente. Una virgen. Me parece que estás tocando al hombre y... indicado. La Virgen Goldstein. ¿Cómo le va, señores? Excelente. Excelente. ¿Cómo anda, Doctor D? Imagino la tampita de San Goldstein con la aureola. ¿Usted, Goldstein, cómo anda? Yo bien, bien. Despierto, con sueñito. Un poquito de sueñito. Un poquito de sueñito. Qué raro, ¿no? Que así... Y hace 48 horas. Y deja de ir tanto cabarulo y todas esas cosas. Y pero está, viste, Jacobo me llama para que le organice ahí las cosas. Guillote. Y yo te poner el Diego también. Estamos ahí en la farándula. Bueno, estamos nuevamente en un nuevo episodio donde, además de noticias, las clásicas noticias, además de las fichas, clásicas, ¿no? Vamos a contar una mesa redonda interesante, ¿no? Podemos decir que es una mesa redonda interesante, disparada por la aparición de Batman Year One, Batman Año 1, nueva película animada de DC Comics. Donde vamos a hablar sobre esta película y vamos a repasar un poquito todas las películas directas a video que salieron de DC, que tiene unas cuantas y ahí ya la veníamos, hay cosas lo veníamos teniendo en el tintero. Así el es, tema, ¿no? Lo veníamos peloteando, que esto que lo dijo, justo apareció alguno que da para discutirla, vamos a agregar esto. Sí, señor. Y en el plato principal, con sal y que puerros. Que enganchado con esta apertura, ¿no? Así es, que cuéntenos de esta apertura, Doctor D. Estamos de fondo. A ver, escuchen un poquito más. La magia de la edición, ¿no? Impresionante fondo verde. Y bueno, vamos a tener lluvias en Ushuaia. ¡Estás en Buenos Aires! Como pueden ver acá. Cuéntanos sobre este tema. El tema de apertura del Padrino. ¿Quién compuso este tema? Giovanni Morricone. Rota Rinaldi. Rinaldi. La Tota Rinaldi. Nino Rota. Que bueno, creo este tema... que fue nominado a un Oscar, pero los de la Academia le rechazaron la nominación, ya que es un autoplagio prácticamente, porque Rota había utilizado este tema en otra película del 58 llamada Fortunella. Estoy, ¿sí?, completamente, ¿sí?, en contra de esa anulación. ¿Por qué? Porque es una boludez, me parece. O sea, está bien, si lo dijeron los de la Academia, no, es la palabra después, santa. Dos años después, en El Padrino 2, se le ganó el Oscar mejor tema. Entonces. Pues hicieron unos arreglitos. Bueno, ¿De qué tipo? ¿De qué índole? Sí, le colgaron unos choricitos. Ah, bueno. Otra esa cosita. Así que bueno, podemos seguir escuchando. Podemos seguir en silencio y... Listo, va, cortamos acá y cortamos que nos vamos. Cortamos que nos vamos. Callate, ¿está? Que estoy escuchando. ¿Vos te pensás que dura tanto el tema? No, vos lupealo. Ponchalo, Gonza. Muy bien, entonces vamos a cerrar con el plato principal, que es... Es más que un estreno, es un PC de culto, restreno, podría ser. Podríamos estrenarnos, por supuesto, de El Padrino, tal sí, vez. Señor. La mejor película que hemos visto en los cines en los últimos 10 años, más o menos. Y supongo que sí, ¿no? De nuestras vidas, por lo menos. Más o menos. Vamos a hablar sobre el reestreno del Padrino, donde hay muchas cosillas. Por favor, muchas ansias, cosillas para discutir. Shh. Y tenemos algún otro anuncio para hacer, como la... Dale, decilo, Goldstein. No, eso dejémoslo en privado. Está bien. Como la resurrección del bonus track, por ejemplo. Ponele. Ponele. me gusta esa seguridad. Es que no, uno tiene que siempre dejar como ahí como una puntita. Dando, güey. Misterioso. Claro. Va a salir, no sé. Tal vez. ¿Ah? El humo de los. Tal vez. Ese es Goldstein. Regresen los bonus track en otro formato. ¿Qué otro formato? Bueno, en revista. En el mismo formato, con distinto contenido. Reversionado. Va a ser un MP4. Va a ser video sin sonido. Subtitulado abajo, ¿no? No, vamos a resucitar el bonus track porque la idea es que la idea, o sea, no es algo concretado. Usted no escuché nada, porque siempre que anunciamos algo, viste, se cambia en el camino. Claro, ¿no? Vos sabés, en ese momento anunciamos que el bonus track no iba a estar. Él porque se piensa que hablando ese volumen acá se graba todo perfecto. Y como bueno, si el micrófono fuera una especie de vórtice auditivo donde todo entra. No escuché, yo les escucho, no sos yo les hablo al oyente. Al encima oído, que no entiende que tiene que hablarle derechito, le habla de costado y el sonido no llega. Está como no hay caso. Grande, está en pantufla ya. Está así, está acá. Ya está acá, está bien. La idea es que toda la semana ya sea un podcast de Demasiado Cine. Vamos, un aplauso para eso. Esto podría llamarse Podcast para Todos. Podcast para Todos. Podcast para Todos. Ya y eso ya tenemos subvención. Podcast para Todos. ¿No? Que aceptaríamos con ningún problema, muchísimo, ¿no? Con muchísimo orgullo. Así que, señores, ¿les parece que arranquemos con las noticias directamente? 10 puntos. Me parece bárbaro. ¿Por qué no? Ah, muy bien, así con ese entusiasmo, con ese entusiasmo que destila Doctor D, que destila por sus poros, color verde, se está transpirando. Vamos a la fecha, vamos. Vamos, vamos a la fecha, a la noticia. Vamos a la noticia. ¡Ay! Noticias, señores, noticias. News. Hay un picadito de proyectos variados, proyectos que están por venir, proyectos que están a futuro, proyectos de refrito que siempre hay. Nunca fotos. Puede faltar un refrito en la mesa de Seística. Creo que por tuvimos una asistencia perfecta de remakes. ¿De remakes? Creo que en todos los programas. Me parece que en todos los programas hay algo. Habría que chequearlo específicamente, pero me parece que en todos los programas. ¿A usted le gustan las estadísticas, Doctor D, y los datos así al sí. pedo? Es el rey del dato al pedo, disculpame, ¿no? Al pedo. 6 de cada 10 personas demuestran que 6 son la mayoría y 4 la minoría. Un aplauso. Con M. Sigamos. Por eso se dedica a grabar podcast y no a hacer stand-up, ¿no? Exactamente. ¿Se entendió? Claro. ¿Se entendió la diferencia? Vamos a empezar según con la primera noticia. De la cual nos va a hablar Doctor D. Lo claro, estamos hablando de las primeras imágenes. No, ya no son las primeras, sino que vemos a Daniel Craig interpretando a James Bond en Bond 23, que es Skyfall. Está muy distinto de las anteriores, ¿no? Está como más enfermito, ¿no? Algo más hecho. Bueno, está viejo. Y ya, tenemos a 43 pirulos, mijo. Y sos un viejo choto si tenés 43, ¿no es cierto, Doctor D? Declaraciones de Doctor D, señores, polémicas. ¿Qué pasa con la edad? ¿Qué pasó con la edad? Saludos, García. Polémicas. Siempre desvía igual. Siempre, ¿viste? Siempre manda. Siempre manda una. Por la duda. Tenemos a Daniel Craig rodando. La factura del monotributo, Barcini, te va a romper la cola. Trafalgar Square en Londres, en London. Y en la nueva entrega de Bond, que se estrena en diciembre del año que viene. Sí. Mientras también, paralelamente, tenemos confirmado quién va a interpretar a Q. A Q. En la nueva saga, ¿no? En esta nueva saga, ya que en las dos anteriores de Bond no aparece Q. Era un faltante, es un elemento universal, ¿no? Tengo una pregunta, ¿quién es Q? Q era Desmond Lowley. Que él entregaba todos los chiches, todos los gadgets. Artifacts. A Bond. Mirá los relojitos, todo. Mirá vos. Se viene un tema, Desenfundale. Desenfundale. A Desmond Lowley. Sacalo que lo hacemos al horno, dale. Qué poco profesional. Lowley. A ver, como si el chabón fuera. ¡Oh! ¡Viste, Dolina! Por favor. ¿Ya estamos? Sí. Lo escuchamos, listo. Doctor D. Apareció en todas las películas de Bond, menos en una, la cual ahora en este momento no recuerdo. Y en las últimas dos, además. Y en las últimas, bueno, bueno. Menos una donde aparece el, su personaje, digamos. O sea, exacto. En realidad, yo te refraseo lo que quiso decir Doctor D. Este tipo. No, no, no, por favor. Ah, usted lo refraseó usted. Apareciendo, y en la última película de Brosnan, en la anteúltima película de Brosnan, Desmond Lowley, Q, presenta a R.R. R. No se entiende nada, boludo. ¿Por qué? No se entiende, boludo. Desmond Lowley interpretó a Q en todas las películas originales hasta la de Casino Royale. Todos son originales. Todas. ¿Por qué no es original Casino Royale? Porque es otra época. Ese Bond, ese mismo personaje, no, no. Es el 100. ¿Me dejás refrasearlo un poquito? Me voy. Chau. Yo entendí perfectamente lo que querés decir. ¿Me dejás darle sentido? ¿Un toque? Este señor, ¿cómo se llama el actor? Ben Whishaw. Desmond Lowley interpretó él siempre al personaje de Q hasta que estaba muy viejo para seguir haciéndolo. Entonces le hace un pase de antorcha a ¿quién? Doctor D. John Cleese. Ahí está, a John Cleese, que lo presenta como R. Él es Q, lo, su sucesor, claro. Es R, ¿entendés? ¿Entendés? Pero es un código, ¿entendés? Infranqueable. Claro. Pero es el mismo actor que interpretó a ese personaje hasta la última de Brosnan, ¿no? La del 2000... No, no fue la última, me parece. La anteúltima de Brosnan. Bueno, hasta la anteúltima de Brosnan, el tipo es el único actor que hizo el mismo personaje en todo, desde el principio hasta la anteúltima de Brosnan. Bueno, en la anteúltima película de Brosnan, que era Otro día para morir. Alguna zaraza para morir, ¿sabes? Con... Bueno... negra, ¿no? Cuando lo presenta a John Cleese, Q dice siempre voy a estar y desaparece así misteriosamente. Se va abajo de la mesa. Cambiaste el laburo. Hace la escalerita. La escalerita atrás, bueno, atrás de la mesa. Me voy y baja. Bueno, desaparece, le da como una cosa melancólica cuando desaparece uno. Sí. Se despide el personaje y a los pocos meses el actor murió en un accidente de tráfico. Bueno, quedó John Cleese. Bien arriba empezó este programa. Sí. Lo reemplazó John Cleese. Una película. Después. Ni una película y media. Una película y media. Después apareció de vuelta Casino Royale, acá con Daniel Craig, que ya no había Q. Y ahora tenemos a Ben Whishaw, quien va a interpretar a. Perdón. A Q. Ya está. ¿Puede ser que en las películas de Craig no lo pusieron justamente porque había fallecido el actor o porque no pegaba? No, me parece que no pegaba. No pegaba la onda. No era un tema de mantener. Ustedes dicen que quizás le quitaba esa seriedad que le quisieron dar a Daniel Craig como el nuevo Bond, tener un títere que le hiciera que boludeces. Sí. Y le dijeran, te hice un relojito que tiene aceite. ¿Eh? ¡Ándale! No, creo que da para que haya una especie de experto en tecnología o algo así. No haciendo exactamente lo que hacía Q, que justamente el zapatófono, ¿viste? Le daba. ¿Viste? No tuvo nunca zapatos. Es un chiste. Es una forma de decir. Es un eufemismo. No, super agente 86. Sé que fue muy sutil para el nivel intelectual de algunos, pero. Quiero. Bueno, entonces tal vez está tirando un poquitito esta noticia de la cual no hablamos nada todavía. Todo introducción. Todo introducción. ¿Cómo? Ya está, ya lo dije. Con ustedes, Goldstein. No, pero pará, porque. Quiero recordar que vos estabas muy de acuerdo con el muchacho este que iba a ser de Q, ¿no? Para mí Q es Q. O sea, está muerto. No, ya está, volalo el personaje. No te encaja con la Q nueva... Q no se murió. Que se muera el R, la puta madre. Qué mal, vocabulario. Qué mal. La verdad que no estás en la cancha. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo te explico por qué le llega muy de cerca al señor. Porque el D, a Q, lo ve como una especie de antepasado. Entonces, Q, D, es como... Es como un pariente. Es un pariente claro. Del D. Está muy entonces, bien. Por eso le molesta que lo reemplace. Es más, nosotros somos parientes también. Claro. Así. Che, y hablando de caca, tengo algo para contar. Pero pará. No terminamos. ¿Vos? ¿Caca no va con K? ¿O Q, digo? ¡Ay, salió mal! ¿Le interesa a alguno comentar de qué viene la película? Bueno. ¿Quieren hablar algo? Bueno, te digo, cortamos y empezamos a hablar de boludeces. Que en programa, no sé, como quieran. 23ª entrega de Las Aventuras de Bond. La lealtad del agente 007 se pone en juego ante M, ya que le empiezan a surgir ciertos tufilios del pasado M que se les viene contra el viento. Algunos esqueletos en el armario. Tenía M de pendeja. ¿Sabe cuántos jinetes tuvo en esa época? Aparte, en esa época que no había tanto gallo, había que, había que ponerle el lomo a la cosa. Hay que agacharse nuevo. ¡Oh, la pucha! Vamos. Y bueno, después. Después de tiene esta. Pinta, ¿eh? ¿M? Tiene sí. M, sí, míralo M. Yo estaba hablando de él. Por la nariz. Por la nariz. Muy tengo bueno. Tengo bien demarcados mis conductos nasales, no te preocupes. ¿Por qué tiene pinta de que es trola, M? No, yo no terminé la frase. ¿Tiene pinta? No definimos que M. Claro, una gente. Bueno, entonces sí. Bueno, está muy bien. Bueno, una vez que el MI6, los cuarteles centrales del MI6 han sido atacados, Bond tiene que ir al meollo del asunto para destruir de toda amenaza que pende sobre. ¿No hay como reminiscencias de otras películas? Sí, Die Another Day, la última de Bond, de Pierce Brosnan, de 2002. Another Day. Sí, es esa, la de Madonna. Ah, joya. Y como que no sé muy original la historia, me imagino como lo mismo, otra vez un Bond medio como por off the grid, como por debajo de underground. Claro, un underground buscando quién atacó al MI6. O sea, vos decís otra chotez. No digo otra chotez, digo que es un argumento medio similar a las últimas películas. Es una película que viene con mucho quilombo por atrás. Mucho quilombo con MGM. ¿Qué pasó? No, se me cruzó lo del M. Se me cruzó lo del M, el quilombo por atrás. Está sin filtro, Goldstein sin filtro. ¿Y eso no, sé qué puede terminar? Claro, no sé qué puede pasar. Prohibida para menores. No sé en qué puede terminar. El filtro tiene un tejido bastante abierto. Claro. Entonces, tampoco estamos hablando de un filtro. Claro. Estamos hablando más como de un aire. Es una rejillita. Claro. Bueno. Es un medio mundo. Esto ya sé que. Se extendió demasiado esto. Sí. Hago un pequeño cierre de que en Shane venía con muchos quilombos. En Shane. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué duro que va a estar! ¡Qué duro que va a estar de mal esto! ¿De qué te estás cagando de risa? ¿Qué mierda está pasando? Vi una foto mía en tanga, dale. Me llevo lo... metiendo panza. Estamos ya en la suya. Explicalo lo que estás. Explicalo por lo menos. Buscando lo de las películas de Bond. Y casé una foto de Roger Moore interpretando a Bond, pero está metiendo panza para la foto. Y bueno, hay que de vez en cuando hay que mostrar también sus dotes. Bueno. ¿Qué cierre quería darle a esta noticia? Perdón. No es un cierre, quiero decir algo, ¿no? Para que no quede. En esta, yo estaba buscando esto porque estaba seguro. La destrucción de cuando atacan el cuartel general de MI6 no es en Die Another Day. Es en The World Is Not Enough, la anteúltima, del 99. Y hay que destruir a la elección de como el orto. Deja de pagarle a las elecciones. No fue en el El mundo no es suficiente. No fue en The World Is Enough. Eso es para mi gente que no me extraña. Para mi gente que no me extraña. Me cuesta el castellano y boca de qué tristeza. ¡Odíenme! ¡Odíenme! Hice el curso de autoayuda, boludo. Bueno, cállense un poquitito, hago un cierre, para que parezca que hablamos algo de cine, sí, ¿no? ¿Entendés? Para pilotearlo un poco. Ajá. MGM viene con muchos problemas, bancarrota, le iban a vender, están buscando para vender los derechos. Todo ya mal, la segunda vez. Todo bastante del horno, y querían tratar de hacer algo con esto, con Bond, para levantar un toque, y que no se fuera al... ¿Pero Bond o MGM? MGM tenía los derechos de Bond. Sí. Los podía vender. ¿Pero no los tiene Sony también? Sé que los tenía. No sé si con Sony se unían para hacer las películas. Ah, que creo eso, que hasta eso. Con esta también creo que, sí, que Sony y puso la plata. Otra vez de Hobbit. O sea, una cosa, claro. Ellos tienen los derechos, no tienen guita, entonces se busca otra productora que ponga guita un también. Un inversor, ¿no? Como exactamente. Quien diría mundanamente. Así es. Entonces, los tipos en bancarrota habían se había hablado de vender los derechos para Bond y para todo lo que es el Señor de los Anillos. Y finalmente, entre que va, que viene, pasaron directores y que se hacía que Craig no iba a estar y después dijo que sí, que esto y el otro, terminaron roscando con Sam Mendes y como director de Bond. Es una decisión extraña, pero creo que puede llegar a tener algunos toques interesantes, sobre todo en la lona como está en MGM. Capaz no le rompen tanto las tarlipes. Y... por ese lado es interesante, pero hay que ver qué sale de esto, que calculo que lo están haciendo como una flota-flota. Una forma de reflotar, un manotazo ahogado. Entonces, a lo mejor termina siendo, en ese afán de que sea popular y de que tenga éxito y de que la gente la vea, meten un como por ejemplo la vuelta de un Q jovencito. Me hace pensar en que de pronto aparezca con un zapatófono James Bond y ahí ya no, se complica todo. Ahí se complica todo. Pero habrá que ver cuándo se estrene la película. Hablando, yo te y hablando de complicaciones. Que recién viene para fin de 2012, ¿no? Falta todavía. Yo tengo algo complicado para charlar, pero que por ahí hay alguna luz de esperanza para aquellos fanáticos acérrimos de este tipo de historias. Hablando de próximas películas que no sabemos si van a ser decentes, ¿no? O sí sabemos que no lo van a hacer. Que no lo van a hacer, pero quizás hay una leve esperanza de fondo para aquellos fanáticos acérrimos de este tipo de historias, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Tenemos la primera foto de Sam Worthington en Wrath of the Titans. Que es la secuela. Un Luke Goldstein, Sam Worthington, ¿no? Digo, por la mugre. Por la pollerita. La cantidad de perfiles míos que le dieron a la gente. Ya la gente se está imaginando, no sé, una baba de masa, de cosas que... Java de Blob. Es de Java Blob. De Hat, pero con de Blob. Claro. Una mezcla de Wookie y Java de Hat. Así es. Bueno, los Wookie son tiernitos. Son tiernitos como y suavecitos. Es rico. Bueno, vía Entertainment Weekly, ¿no? Que mostró a Sam Worthington en una actitud bastante atlética. Nos llamaron, ¿no? Los de Entertainment Weekly nos dijeron, llame el teléfono. Tenemos una exclusiva, la publican en su sitio. Así le damos peso posta. Ellos dijeron que lo sacaron vía Coming Soon, pero nosotros se lo mandamos a Coming Soon. Le dijimos, dale, mandá. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso entre los viciosos. Nos damos entre todos una cosa promiscua terriblemente. ¿Qué tenemos acá? A ver. Una segunda parte de Furia Titanes, que no nos dejó mucho, la verdad es bastante pobre. La verdad que bastante pobre en todo aspecto, ¿no? El toque con la mitología, desde la parte de la acción, las escenas mal filmadas, todo bastante paupérrimo. ¿Qué tenemos acá? Llega un director que es Jonathan Liebesman. ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene? A ver, te comento un poquitito. Battle LA, que me parece bien. Hay gente que está muy en contra y hay gente que la defiende, pero está ahí nomás también. No se rasga la vestidura. No, pero está, creo que está bien. O sea, Battle LA, si tenemos que mencionar algo que tiene a favor, es justamente la dirección, me parece. Sí, puede llegar a funcionar. Hay una decisión de cómo funciona, cómo se mete la cámara en el medio de toda la luz. Sí, lo guerra de guerrillas que hablábamos en su momento. ¿Sabías que esa película nació de una foto de la década de 40? ¿Battle LA? Sí. ¿Sabes cuál se llama? Hay una foto de la década de 40 que se llama La Batalla de Los Ángeles, que es una sola foto ahí. Son toda una batería de la Segunda Guerra, como tenían el quickie de que los japoneses, alemanes vengan a tirar las bombas, vieron algo en el cielo y entraron a disparar, y hay una foto, es la foto esa, que están todos los proyectores enfocando al medio, y hay como una masa con todas, con la, ¿cómo es? El humo de las explosiones y unas luces. Entonces, esa foto se llama La Batalla de Los Ángeles, que no se sabe qué es lo que fue. Pero es una foto. Y de ahí, es una foto posta en blanco y negro. Sí. Y de ahí nació esta película. Tomaron Batalla esa foto como idea. Mira vos. Bueno. Interesante. Después tenemos La Masacre de Texas. Las Texas Asesinas. Las Texas. Bueno, entonces tenemos estos elementos, ¿no? Después tenemos a un cast similar, que seguramente nos traerá algún otro, de Ralph Fiennes, Liam Neeson, Danny Houston, etcétera. Y. ¿Qué es lo que por ahí nos da un poco de esperanzas a nosotros, ¿no? Como quizás seguidores de la mitología griega por todo lo que tiene que ver con la mitología griega, ¿no? Quizás a mí me llegó siempre... Yo tengo tatuado a Zeus en el brazo. En las nalgas. No, eso lo tenés vos. Dice Zeus. Que quizás se mete un poquitito más adentro de lo que es la historia de la mitología. No queda solamente en Perseo y el Kraken, ¿no? Que era como la lucha de... media estontona, bastante estúpida... de la primera. Bueno, había como varios elementos. Sí, claro, pero el principal era el Kraken y el resto era como medio periférico. Los tocó muy por arriba. Que es lo que me asusta, ¿no? De esto. O sea, el argumento este va de que Perseo quiere vivir una vida más tranquila y se dedica a pescar. Un boludo. Verdaderamente. Soy y más poderoso, pero... En el Olimpo se están cagando a piña los tres hermanitos, ¿no? Poseidón, Zeus... Y Hades, que son los tres reinos... por el control del Olimpo, ¿no? Un poquitito. ¿Y qué pasa? Ellos son hijos de Cronos, que es el padre, ¿no? Que no me acuerdo a quién se había encamado para tener a ellos tres. Y es medio complicada la historia. Hay distintas versiones. Una dice que Zeus lo mató a Cronos y adentro sacó a los dos hermanos. O sea, hay cosas. Hay cosas medias morbosas. La paparazzi esa semana no me la compré, ¿sabes? Entonces va de que Hades y Poseidón hacen como una semi-alianza para liberar a Cronos y tomar un poquitito el control de Olimpo. Y Perseo sale otra vez a sacar la papa al fuego. Básicamente, esa es la historia. Pero al parecer está tocando como cosas un poquitito más adentro de la historia de la mitología griega, ¿no? Sí, más que nada un poco más fiel, porque de hecho la historia es que Zeus y sus hermanos lo matan a Cronos y son los que encierran a los titanes. A los titanes, exactamente. Lo matan, acá ponen como que no lo mataron. Claro, como que lo encarcelaron. En el Tártaros, ¿no? Si no me equivoco. Sí, mataron a Cronos y encarcelaron a los titanes, ahí después se dividen... Si viene el mundo, digamos, uno es el cielo, el inframundo, el océano. Mares. Pero como que, por lo menos la premisa que están tomando es, dentro de todo, bastante fiel a la mayoría de las historias que hay sobre el origen de Zeus y de los dioses de la mitología griega. Entonces, por ese lado, capaz que... Pues, y yo lo que veo es que no es... Pareciera, lo va a hacer, para mí... Lo que tenía la original es que para mí era un quilombo de película entre que iban de un lado para el otro dando vueltas. Quisieron cagar más alto lo que el culo le dio, disculpe la frase. Está bien, una frase muy literaria, ¿no? Una frase borgiana que le dicen. Y era un quilombo. Esto creo que puede estar un poquito más ordenadito. Si es que lo ordenan. Pero también la anterior tenía algo a favor, era a Luis Leterrier dirigiendo, que había algunas escenas de acción que estaban copadas. Al margen de... Sí, eran minutos. Hay un 80% de acción en esa película también. Y sí, yo pero... Había escenas de acción que zafaban... ¿Puedes decir? Zafaban bastante. Y te hacían más, fumarte la película. Más de lo que... Más o menos. Un poco larga. Pero tenía... Yo creo que había escenas de acción que estaban buenas y era lo que te hacía un poco pasarle el bodrio de historia que tenía. Y frase como calma tu tormenta, sí. Tenía cosas... Disfrutables. Cosas disfrutables. Yo voy a defender las armaduras de los caballeros zodiacos. Voy a defenderlo. Las armaduras que tenían los dioses. Solamente porque me hace acordar a los caballeros zodiacos. No porque estuvieran buenas. Qué infantil. Sí. Por Dios. Ay, sí. Qué chico. Lupa, vos tenés cómic de los años 40. Yo no puedo decir que me gustan los caballeros zodiacos. ¿Por qué sos así? Discúlpame, lo mío es culto. Está bien. Mientras ustedes susurran entre ustedes. ¿Arrancás? Hablando de proyectos próximos que pintan pedorros. A ver. Seguimos en la línea. Para, ojo. No sé. ¿Está bien? No sé. Ahora vemos. Porque... Por favor, pásame eso. Toma el faso. Aparecieron los primeros pósters de Hombres de Negro 3. Buenísimos. Ahora te pongo todas las fichas, ¿no? Con esta película, donde regresan nuevamente Will Smith y Tommy Lee Jones para encarnar a sus respectivos personajes. Dirigido nuevamente por Barry Sonnenfeld, lo cual no sé si es algo para festejar. No. De Hombres de Negro 2. Me hubiera gustado un cambio ahí. Pero incluye a Josh Brolin como la versión joven de Tommy Lee Jones, o sea que va a haber alguna cosa extraña de Viaje en el Tiempo. Y un par de actores más ahí dando vueltas en el medio. Y alguno más. Está Lee Sib, está Emma Thompson, Jermaine Clement, no son tops. La cosa es que ya de por sí genera bastante duda. Revuelo. Duda. La palabra es duda. Hombre de Negro 3. Sí. Con después de la 2. Mismo director después de la 2, no sé si es algo que esté tan, tan copado. No, la verdad que se complica mucho. Y sí, la idea más grosa que se les ocurrió para los afiches es esta que lanzaron, que es tener la silueta de Tommy Lee Jones y de Will Smith armada con distintos grosores de MIB al cubo, porque tiene un 3 chiquitito. Ay, no lo había visto ese detalle. ¿Viste? A ver. ¿Viste cómo? Hay un subtexto. ¡Oh, qué mole! Si ese es el nivel de creatividad que le van a poner a esto, la verdad, estamos en problemas. Houston, we have a problem. Y, pero, ¿qué se le va a hacer? Es así, no cuando verla. La gente necesita comer, hace estas cosas. La 1, yo la disfruté bastante. La 1 está muy buena. Muy buena película. Y además tiene el tema de la introducción al universo diferente, de los hombres negros, claro, que está bueno. Lo diferente, porque era la primera vez que habíamos visto que algo así se planteaba, ¿no? Exactamente. No entendés, ¿no? No, sí, algo así se planteaba. Algo así se planteaba. ¿Y? No escucho. Te quedaste ahí con la intro. Dale. Dale, dale, dale. Y después con la 12 vino todo el mundo abajo, ¿no? Yo me acuerdo que entre la 1 y la 2 había salido mucho de la serie animada en Cartoon Network, que no me canso de defenderla, capa y espada. La serie animada era excelente. Excelente, excelente. Y tenía serie una animación. Ficción. Una animación y además, otro de estaban muy buena. Los personajes estaban muy bien desarrollados. Otro ejemplo de que la serie animada supera a la película, ¿no? Puff. Como pero, Beetlejuice. Puff. Sí. Como Beetlejuice, sí. ¿Por qué? Ahí. Por la calidad, por las historias y todo eso. A mí me gusta mucho la película de Beetlejuice. También, pero supera, para mí supera la película. Es un tipo con una visión diferente. Sí, es de... Hay que respetar. Para debatir en otro momento. Division. Si quieres hacemos una mesa redonda de series de TV que superaron su película. Anotala la lista larga de cosas pendientes. Anoto. Ahí está. A mí la primera película está muy buena y la serie animada era una muy buena continuación de la primera película. Eso exacto, es lo que tenía. Que todos pensamos que iba a quedar así. Porque la 2 salió un poco después de que había arrancado la serie animada. Sí. Y que se ve que cuando vieron que tuvieron como una base como para volver a arrancar, dijeron, bueno, salgamos con la 2. Y la bodrio, cagada. Bodrio. Porque en la 2 tomaron algunos conceptos de la serie animada que eran que había muchos malos, había como facciones definidas que buscaban cosas. ¿Viste el personaje ese que tenía los sobre enanitos, todo? Ese era de la serie. Era de la serie. En realidad es un personaje que tiene otro como otra habilidad. El personaje ese está muy bueno en la serie y es bastante más nefasto que... Pareció medio estúpido en la bastante película, bastante estúpido. Sí. Pero bueno, falló. Y esta, la verdad que si tuviera que apostar todo mi dinero, y si la, mejor no la remontaría, esta, ¿no? Puede ser, pero... Sacando estos afiches, ¿no? Ya arrancamos así. Bueno, hemos visto peores afiches. Vamos a decir la verdad. Hemos visto peores cosas. ¿Y? Sí. No, ya está. Me hizo solo. Es más, no me acuerdo exactamente el afiche de la primera. Pero ellos dos parados. ¿Ellos dos parados? Sí, ellos dos parados. La segunda era que estaban en unos asientos de forma de huevo. Eso, es verdad. Me quedo con eso antes que con esto. Y tampoco era una cosa. ¡Oh! ¡Oh! Ahora, oh. El otro afiche es Tommy Lee Jones, ¿no? Sí. Pero si él no está en la película. ¿Cómo que no? Sí que está. ¿Sí? No, está Josh Brolin haciendo de Tommy Lee Jones. No, está Tommy Lee Jones, claro. Y también está Josh Brolin que hace de la versión joven. Había entendido que directamente no estaba. No, Josh Brolin hace de el personaje de Tommy Lee Jones, pero joven. Listo. Sí, eso sí. O sea, que no, supongo que en algún momento se encontrarán y habrá un problema temporal y explotará el universo, ¿no? Esperemos que salga bien, ¿no? Esperemos que salga bien, la verdad, porque es un lindo argumento como para tratar. ¿Vamos a pagar esta vez para ir a verla? No voy a hacer comentarios al respecto. Hay que esperar el trailer. No voy a hacer comentarios al respecto. Doctor D, ¿tiene algo para decir? No sé. No. Bueno. Se estrena esto el 25 de mayo de 2012. Acá probablemente llegue un día anterior porque 25 cae viernes y acá se estrenan los jueves las películas. Lamentablemente. Pero hay que ver si la estrenan en el mismo día, ¿eh? Porque según como salga, me huele un pateo. ¿A dividir? No creo que a dividir, pero un pateo un par de semanitas. Bueno, ya estamos hablando de películas que se estrenan en mayo del 2012. Podemos hablar de una película. Una relación... En marzo del 2012. Claro, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. A esta le tengo toda la fe. La verdad que sí, llama la atención para ir a verla. A esta le tengo toda la fe. Si no se la toman en serio, puede estar muy buena. Háblenos, doctor. Tenemos la primera imagen oficial de Jeremy Renner. Lo tienen de Misión ¿Cómo Imposible. Se llama este muchacho? Jeremy Renner. Ah, muy bien. De Misión Imposible 4 y ahora Hawkeye en la próxima de Avengers. De los Vengadores. Y Gemma Arterton. Gemma. No hay nada que le diga. Gemma y ¿no? Clara. Son hermanas. Son hermanitas, vienen juntas. En los huevos. Que protagonizan, encarnan a Hansel y Gretel en Cazadores de Brujas. Not Another Day to Die with the Witches. La versión europea. Bueno, sí. Witch Hunters. Que la historia transcurre 15 años después del cuento que todos conocemos. De que fueron violados por una bruja, exactamente. Al parecer, ¿no? Esa es la versión que quedaron bastante, sí, bastante trastornaditos. Y apareció el lobo de Caperucita Roja y también y entró con todo. Contá, seguí, por favor. Y 15 años después, estos muchachitos, Hansel y Gretel, se dedican a cazar monstruos, brujas, hadas, lo que venga. Lo que venga. Lo que les paguen, mientras en changas. son unos cazadores de fortuna del mundo fantasioso. Exacto. Y podemos ver en la fotilio que andan con unas escopetas raras. Unos relojes malditos. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué todos los cazadores de brujas y de monstruos en general se visten de cuero? ¿Viste? Porque, sí, porque es la moda. Porque da. Es la tendencia. O sea, ¿no sería más lógico que tengan una especie de armadura son o algo malos. Por el estilo? Son o sea, malos. Si, qué sé yo, por lo menos algo que te tape el cuello. O por ahí el vampiro, cuero tiene alguna propiedad ¿viste? Mágica que no conocemos nosotros. Claro. Como las gambas de la protagonista. Las gambas de Gemma Arterton. Claro, que es una cosa de locos. Ah, puede ser. Un regalo para Trevor, ya que estamos. Es fan de Gemma. Este director es el que hizo una peli interesante, que creo que hablamos de ella en uno de los primigenios podcasts, se llama Dead Snow, sí. Que es una película de zombies, sí. Donde son zombies alemanes. Nazis, soldados nazis que resurgen como zombies nieve, claro. En la nieve. Que igualmente una de las escenas más épicas de la batalla final, ¿no? Igualmente está bastante bien llevada como película de zombies. Se la banca. Entonces, se la banca bastante. Capaz, tal vez, puede tomar algún hilito sí. Interesante. El tema es que generalmente cuando los estudios agarran a un director así afuera, que no es muy conocido, es porque medio que quieren tenerlo cortito. O sea, por un lado tienen a favor que le garpan dos mangos, y por otro lado como que lo tire para lo que ellos quieren. Entonces, hay una gran, enorme y gigantesca posibilidad de que esto sea un bodrio genérico de cazadores de bichos. Una especie de Supernatural. Supernatural o la de Wolverine. Mira, te lo digo así. Van Helsing. O una especie de Van Helsing con Gemma Arterton que garpa. Teníamos también a Kate Beckinsale, ¿eh? Sí. Van Helsing, ¿eh? Ojo. Estaba equilibrado. Pero siempre el cuero, ¿no? Sí. El cuero como el no, el me parece la indumentaria más incómoda para luchar sí. Contra monstruos. Lo probaste, ¿no? Lo probaste. Como te chivan los huevos en el yo iría en Joy. Cosa, ¿no? Ah, era vos repetir. El que estaba así. Ah, mira. No, de ahí no, viene no, era mi hermano gemelo. ¿Cómo? De ahí viene el olor. Claro. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Es como me parece una vestimenta muy incómoda. Sí, pero de pinta. Da cuero para el cazador de brujas. Va, en mi barrio se usa. Cuando salimos a cazar trolls. Cuando lo persiguen a él. Claro. Yo corro y bueno. Me visto de cuero para que me confundan. Claro. Qué lindo. La película se estrena. Cada vez hay más cosas. Claro. Se llama todo. En busca del Yeti. No como se llama la película. Se estrena el 1 de marzo del año que viene en Estados Unidos, así que veremos qué onda por acá. Habrá que ver qué onda. Pero pinta interesante. Pinta interesante. Hablando de cosas que quizás son interesantes. Sáquelo. Voy a recordar una de las películas más cautivantes de la ciencia ficción de los 90. ¿Por qué no? Y una novela de ciencia ficción bastante... ¿Qué haces, pelotudo, con el micrófono? Estás moviendo la cabeza y estás viendo el micrófono adelante de la boca. Yo estoy moviéndome al swing del compás del diálogo. Voy a hacer un pequeño comentario. Son micrófonos... Direccionales. Pero ¿ves cómo tuerzo la boca? Tienen que hablar de frente al micrófono. Y bueno, por eso le estaba comiendo eso. Todo el tiempo. Es cuando ustedes están escuchando que de pronto hay una vocita que se escucha finita, es porque una cosa así, no hablan al micrófono, están hablando a cualquier lado. Entonces, si no perdón, tomen el micrófono pero con yo las manos. Roto. ¿Ves que roto el eje de la boca? Roto. Sí, tenés roto. Sí. Qué feo lo que si no, agarran el micrófono con la mano y listo, no hay problema. Bueno, tenemos... La ¿qué película es? ¿No dijiste qué, vamos, qué película vamos, es? Que estaba haciendo la introducción y ves y vos me moviste el eje de mi cuerpo. Hay que moverlo, ¿eh? Que pasa por sabes dónde. Tenemos, según Vulture, tenemos la remake de Starship Troopers, ¿no? Hablemos un poquito de la original. Invasión, conocida como Invasión. La película da para DC de culto esta película, ¿eh? Da para DC de culto a pleno, tiene muchas cositas que son rescatables. ¿Qué tenemos acá? No me acuerdo el nombre del que había escrito la novela. Ah, Heinlein. Robert Heinlein. Exactamente, que era una novela bastante polémica, ¿no? Desde varios puntos de vista, porque era una novela de ciencia ficción que retrataba lo militar y casi lo fascista de la organización del ejército. Era una sociedad completamente militarizada. Exactamente, que se distinguía por civiles a los que iban al ejército. Quienes no eran militares no se los consideraba ciudadanos. Claro, exactamente. Eran, o sea, civiles y ciudadanos. Así es. Exactamente. Ciudadanos le decían a todos los que estaban por fuera. En algo relacionado con lo que era lo militar. Lo bélico. Exactamente. Y está bastante bueno retratado ese aspecto de también del gobierno, porque es un gobierno único, el gobierno de la Tierra era, no había más naciones. Todo ese aspecto está bastante bien retratado. Y bueno, la película trata de una invasión, un principio de invasión alienígena a la Tierra, con unos meteoritos que caen al principio, destruyen para ciudades. Bueno, hay un par de spoilers, ¿no? Pero bueno, ya fue. Y es una raza alienígena con forma de insectos, arácnidos, orugas gigantes, no sé qué más había, que tienes una organización bastante particular. Y bueno, la película es que van a uno de los planetas en donde ellos estaban infectados. Sí. Y empiezan como la batallita. Es una película que cuando la vi en el cine allá hace muchos años, 97. Instantáneamente me tiró muchas reminiscencias eternautísticas. Sobre todo por las castas de los bichos, cómo iban luchando. Ah, desde los bichos, no desde lo otro. Desde los bichos y de un poco también cómo se termina transformando la lucha. En la película, ¿no? Porque la novela no tiene mucho que ver con la película. La novela es medio fascista, si se quiere decir. Sí, se puede usar el término. Heinlein fue milico, entonces tenía cierta línea. Y hay muchas partes de la novela donde son personajes debatiendo sobre la sociedad y de cómo sociedad debería, funcionaría mejor si estuviera todo manejado por los militares. Muy básicamente, no estoy tirando esto, ¿no? Peligroso. Peligroso. Está bueno para leer, es peligroso. Entonces, en realidad, Verhoeven con la película, veo que se caga de risa un poco de eso, porque es, si vos ves cuando aparecen esos clips donde muestran las propagandas, es casi una sátira a esto que de lo militarizado dice en serio en la novela. Pero eso también lo que trae en la película es que todo lo que son la parte de escenas de acción que tiene que tiene la novela, que están muy buenas, cómo funcionaban los batallones, tenían unas armaduras gigantescas, no eran tan soldaditos. Eso en la película no quedó, un poco también por la época, ¿no? Sí, seguramente si lo van a hacer ahora. A lo mejor lo harán más fiel, ¿no? Más facho. Y yo creo que, no sé si necesariamente más facho, pero creo que sí da para hacer otra cosa completamente distinta. Esto es como la Starship Troopers de Verhoeven. Claro. ¿No? Entonces, más que una remake de esta, se puede hacer una Starship Trooper nueva. Una adaptación, una adaptación más fiel de la novela podría estar bueno para ver. Bueno, que de ahí viene quizás una, no sé si una buena noticia o una buena incorporación, que es que el productor, Neil Moritz, es el mismo productor que está atrás de Total Recall, la remake de Total Recall, que vimos algunas fotos que dentro de todo acá, en los parámetros, tendría que estar al caer algún trailer en algún momento. ¿Y de esta, decís, ya tan rápido? No, de Total Recall. Y ya debería, ¿no? Y para Navidad, Exactamente. Así que quizás nos da un poquitito de esperanza. Y después tenemos, como guionistas, Ashley Edward Miller y a Zach Stentz, que son los guionistas de Thor y de X-Men, la primera generación, que además anduvieron dando vueltas por Fringe y lamentablemente por Terminator, Sarah Connor Chronicles. Bueno, ¿no? Hay que comer. Y bueno, está bien. Pero si estuvieron en Fringe, dentro de todo... Thor y X-Men están buenas. Sí, dentro de todo. Desde el guión, por ahí funcionan. Por ahí. No, siempre todo en duda. El chabón no se juega por nada. Todo en duda. Todo en duda. Así que, qué sé yo. Yo creo que en este caso, no, hay poca probabilidad para de fallar. Para mí no va a ser una remake de la original. Claro, que eso ya es bueno. Si no, creo que lo van a orientar a una, borrón y una nueva nada. Adaptación que tendrá. Va a tener elementos porque la película tiene cosas que están conectadas con la novela. Pero como una nueva adaptación de la novela. ¿No? Bueno, que es lo que hablábamos con Total Recall. Con lo mismo. Que también si el tipo este, Neil Moritz, encara un poco para las películas de Verhoeven, es como que está queriendo buscar una línea de, bueno, recupero esto, pero si ya empiezas a saber cómo tratar El Vengador del Futuro para que sea algo bueno, vas a ver cómo encarar este proyecto también, que ya tiene como un antepasado bastante marcado, ¿no? Como quien diría. Así que yo más no... que tiene dos secuelas también. Sí, pero sí, son última DVD, sí, bueno. Infumables. Bueno, son pésimas. Infumables. Así que creo que puede funcionar, no sé. Es una de las pocas remakes que no me cayó mal, ¿no? Anuncio remake. Sí, puede estar. Puede llegar a andar. Y hablando de remakes... A ver... Heavy, ¿eh? Se viene una nueva, la tercera. Una re-remake. Una re-remake de Scarface, Cara Cortada. Película protagonizada por el amigo Alpa. Alpa. Al Pacino. Qué jovencito. ¿Viste? ¿Qué más podemos contar, no? una película dirigida por Brian De Palma, con guion de Oliver Stone, que ya de por sí es una remake de la película original de Howard Hawks del 32. Me la regaló Barcini, muy buena película. Tiene su original. Toque. Esta Scarface de Brian De Palma, que acá se va a reestrenar, por lo menos, de momento sigue teniendo fecha para febrero que viene, se va a reestrenar en cines como El Padrino, una versión digital. Iba, ahí estaremos nuevamente. Iba a caer en diciembre y la patearon. Cagada. Esperemos que aguante, porque en febrero hay una. Enero, febrero hay una banda de estrenos dementes. Y, sí, no, no va a tener sala. Y porque es en digital que se estrena, entonces. Sí, las salas esas se van a usar para los. Necesita sala digital pesado. Sí o sí, ahí va. Pero igual, si estaba lleno como The Godfather. Va a aguantar esto. Y pero ahora no, pero no por el público que bueno, lo vaya sí, a ver, sino por disponibilidad la de sala. Sí. No había ningún hit 3D dando vueltas ahora, no. Entonces podían meter la tranquilamente, una peli digital sí. Tranquilamente. Pasa que tal vez no estuvieron justos para no tener El Padrino y Scarface, dos películas claro. Clásicas de Al Pacino encima en cine. Entonces por eso la patean, pero febrero lo veo complicado. Muy bien. O sea, por un lado, digamos que no sé, decir una remake de esta película no puede funcionar nunca cuando ya funcionó una remake, de una original, no es algo que se pueda decir así tan abiertamente. Pero, ¿qué ocurre? Scarface es una película que yo pongo siempre de ejemplo como cuando una remake está buena. Que es cuando supera la original. No, bueno. La verdad, es lo mismo que decir cuando está buena. Una película está buena cuando está buena. No, okay. Pues yo lo tomé como es una buena. ¡Genio! ¡Genio! Sos un tipo que piensa diferente. Para mí estás adelantado a la época. O atrasado, no sé. O está o tipo 1600. Claro. O si no, un año 4000. Vení para acá, vení para acá. Sigan, por favor. No, lo que quería decir, que me cortaste. Cortame el micrófono. Si no querés que opine, cortame el micrófono. Bueno. Mientras se besuquea a Goldstein con Doctor D, lo que quería comentar era que está bueno porque es una remake, pero buscaron contar otra cosa. No es agarrar la película original y hacerla de vuelta con otros actores y, claro. Y con otra tecnología. Contaron la historia desde otro punto de vista. Es un mafioso latino, transcurre en otra época. Tomaron entonces, la base. Es solo la base del personaje. Es como agarrarla, creo que habíamos hablado de esto en Total Recall. Que era decir, bueno, que haga esto, pero que agarre el universo y que haga una historia, un spin-off de lo que estaba pasando. Que no cuente lo mismo. Y hay que ver qué sale. Pero tenía eso, tiene esto de que, al margen de que está muy bien dirigida, muy bien actuada y tiene un guión grosso. Guión de Oliver Stone. Guión de Oliver Stone. No superar eso. Toma ya mate. Ya desde las bases, el concepto de la película no era rehacer lo mismo que ya estaba hecho, sino que le buscaron un enfoque distinto. Entonces, contaron otra historia. No es lo mismo que la original. Ahora, una remake de la Scarface de Brian De Palma, para mí es completamente ridículo e inútil. ¿Qué pueden decir de distinto? Y en vez de ser tráfico de drogas, será copias piratas. Actualizando el siglo XXI, ¿no? Sobre la informática. Vende DVDs. ¿Sabes qué lo toma el DVD? Vende DVDs en el subte, en la línea. Sí, por eso. La verdad que es una de esas cosas que uno ve por ahí en el aire y dice, qué necesidad, ¿no? Poco para contar. Sí. Base a lo que decís. Lo que hay sí es que aparentemente estarían los productores, ¿no? Por un lado está el mismo productor de la película, la Scarface de Palma, sí. Es el que está medio impulsando esta nueva remake. Y aparentemente el guionista, el que más está sonando es David Ayer, que tiene, entre otras cosas, hizo el guion de Día de Entrenamiento, sí. Que no está mal. No está mal. También hizo el guion de Rápido y Furioso. ¿La 1? La 1. Es la que más funcionó. Y de SWAT. Bueno. Bueno, o sea, no es nada. Sí, no es una ficha segura. No es una ficha segura, pero no sé bien a dónde la querrán tirar. A qué enfoque le pueden dar, por dónde la quieren, qué vuelta de tuerca quieren encontrarle. Y además, Paul Mooney era el protagonista de la original, ¿no? No estoy Seguro. Creo que era Paul Mooney. Paul Mooney, que era un grosso actor, al lado de Pacino, interpreta papeles muy distintos. Ahora, acá es muy difícil, y sobre todo porque está, no está tan alejado tampoco. Un gángster. Que era la original del 32. Paul Mooney. Y la de... Me había olvidado que estaba Boris Karloff. Mira, ahí te... Me olvidó. La de Hawks era del 32 y esta es del 83, ¿no? Las Scarface, sí, de Brian De Palma. Hay unos cuantos años. 50 añitos, claro, ya hay un cambio generacional. 83 a 2013 y estamos un poquito más cerca. Sí. Entonces. No, no, no es lo mismo que sea en 2060, ponele. Y es una película muy icónica, muy difícil no compararla. La vas ahí, no la vas a comparar con la. La vas a comparar y es muy difícil que esté a la altura. Es como la verdaderamente. Sí, sí. Muy difícil que esté a la altura. Entonces, a no ser que encuentre una historia completamente diferente. Pero ahí es otra cosa. Absolutamente las bases. Ahí es otra cosa y... Pero también, como parafraseando acá al Dr. D, tiene que estar buena. Sí. ¿No? Tiene que estar buena. Pero por lo menos me quedo tranquilo de que, al menos de momento, el año que viene vamos a poder ver la Scarface de Brian De Palma en el cine. Eso es una buena noticia. Qué bueno, qué bueno. Y el resto... Que después de haber, disfrutado El Padrino en cine, la verdad que estas experiencias... De otra la revisión vez. De los grandes éxitos es una otra, gloria. ¿Eh? Otra vez ver a Michael y a Fredo en la pantalla grande, ¿no? Así es. Una cosa loco. La verdad que casi diría que preferiría que no estrenen más películas nuevas. Que agarren las buenas. A meter clásicos en el cine, todo perfecto. Muy bueno si llegan a estrenar El Padrino 2, ¿eh? En el cine. Y ahí es más complicado. Tienen que hacer la remasterización, no está hecha en El Padrino 2. El traspaso a digital. A digital, que es un formato grande. Pensé, para esta estamos adelantando un poquito el tema, ¿no? Buenas tardes. Muy bien, entonces de esta forma un poco tristones, ¿no? Un poco abajo, un poco down. Cerramos estas noticias. Con esperanza, con esperanza. ¿Sí? ¿Con esperanza? No, pero dale. Está bien. Mentime que me gusta. Mentime que me gusta. Cerramos las noticias y pasamos a las fichas. Las clásicas. Chicas, ¿les parece? ¡Vamos! ¡Fichas! Todas. Ahora, señores, que tenemos las fichas. ¿Las qué? Las fichas. Dejaste sordos a todos. No, después le pasamos el leveleador y se va todo al son. Sí, ¿no? Sí, se va todo al son. Tenemos, ¿cuántas? Cinco, ¿no? Cinco fichitas. Para definir el futuro de estas películas. Con una variedad total y absoluta. De todo. De pe a pa. Absolutamente de todo. Todo gusto, doña. No sabemos si hay cosas buenas, pero hay de todo. Hay de todo y hay para debate y hay para sangre. O sea, nosotros lo mostramos, usted lo digiere, lo mastica y saca sus conclusiones, ¿no? Lo digiere, lo mastica, lo defeca. Y ahí vemos qué fichas salió. Vemos qué salió. Así que yo diría que arranquemos directamente por la primera. Por porque favor. Arrancar con la última es medio bajón porque se termina rápido. Sí. Entonces arranquemos con la primera. Humor que... M, es como humor inglés el DM, ¿no? Claro, no causa gracia. No es causa gracia, inglés. Pero decís... Este pibe sabe. Está bien, ¿no? Está bien. Bien, habló, hay que bajarlo. Habló Seinfeld, ¿eh? ¿Qué película tenemos? George. Empezamos con Viaje 2, la Isla Misteriosa. Ah, la papa. Vamos a escuchar el trailer. Un pie frustrado. Es increíble lo fácil que captan señales de radio esta gente. Sí. Y enseguida lo identifican como corta. Código Morse. Esto es una isla secreta con monstruos. Dwayne Johnson sabe. Es verdad, si está Dwayne Johnson es porque sabe. Pasa que él fue el rey escorpión, sabe de mapas. Claro. Le quedó en y además, en el currículum. Instantáneamente descubre que son coordenadas en un mapa, ¿no? Sí, y las coordenadas son latitud y longitud. Un genio. Siempre. Un genio. Si tenés que contratar a alguien que maneje un helicóptero, y siempre va a ser medio cubano. Sí, medio cubano y claro, negro, latino, y latino y esclavo. Y siempre va a tener una minita que esté buena alrededor. Claro. Y una latina. Perra. ¡Cuidado, no, no, mamá! ¡Ah! Abrí los ojos. Ay, la manita de Dwayne Johnson estaba como media cercanita, ¿no? Al... No se nota superpuesto para nada todo eso. No, para nada. Las letras no te sonaron a Tintín. Todo así, plato. La Tintín tenía 15 millones de películas más que vieron. ¿Qué significa un elefante tan chiquito, no? Y es un bebé elefante. Ay, Dios, y apareció... Hay que explicarle no, todo. Un elefante bebé no tiene ese tamaño. ¿Tenés uno en tu casa? Sí, dos. Un bebé es eterno. Ahí aparece la anguila, como me dicen en el barrio a mí. Ahí viene la anguila. Por eléctrico, por eso. Claro. Es mucha estática, tanto pelo, estática constante. Qué graciosos. Los escarabajos que nunca fallan, como en Y dinosaurio, no puede faltar. Dinosaurio no puede faltar. Ahí aparece una nave. Ahí todo, nave espacial. Una abeja voladora montada. Epa, el besito de la, del amor. Y no pareció mal del helicóptero. Este está acá. ¿Sabes dónde va a quedar, no? Nunca me imaginé que cuando estaba el muchachito y aparece la minita, más o menos de la misma edad, jamás imaginé que iban a terminar de igual. No. Yo creo que hasta la escena de sexo no van a parar. En esta película, no. Esto es amor puro y casto. Se viene en la 3. Esto es todo amor puro. Hablando muy bien, señores. Esto fue Viaje 2, la isla misteriosa. Qué peligroso, ¿no? O Journey 2, Mysterious Island. Está encantado con ese jueguito. Está encantado. No, es un jueguito muy pedorro porque ya lo hicieron 8000 secuelas. Ajá. Berretas. Ajá. Lo raro es que en español no funciona. Y acá hicieron la traducción literal. O sea, somos re giles. Viaje 2, la isla misteriosa. Claro. Bueno. Dos a la isla misteriosa. Claro. Viaje, dos van a la isla misteriosa. Ahí está. Quedó. O como Rápido y Furioso sin control. Somos repillos. Ahí quedó muy bien. Esta es una película protagonizada por Dwayne Johnson. The Rock con Josh Hutcherson. Que creo que eran, estos dos estaban en la primera, ¿no? La de Viaje al Centro de la Tierra, puede ser. Porque no la vi y ni me acerqué a esa película. ¿Viaje al Centro de la Tierra no es de Brendan Fraser? ¿O Brendan Fraser tiene otra del Viaje al Centro de la Tierra? Viaje al Centro de la Tierra en 3D, me parece que es esa. No, hay otra más. Otra más. Sí, yo vi la de Brendan Fraser, malísima. Malísima, es malísima. Algo asqueroso. Esa, tenía ganas yo. No sé si era Viaje al Centro de la Tierra. En 3D. ¿Era otra era El Núcleo. Sí. Núcleo es con Battle Lay. Está Stanley Tucci. Sí, no. Pero no. El protagonista me está refiriendo a otro actor. Qué loca que perdóname. ¿No es el flaco, el Two Face? El de Batalla de Los Ángeles. Bueno, yo me fui a Two Face, perdóname. ¿A dónde te fuiste? Two Face. ¿A Two Face? Two Face. Y bueno, así que. Y bueno, también está Michael Caine, ¿no? El glorioso personaje múltiple. Sí, hace de todo. Es el Liam Neeson viejo. Te la crees todo. Es el Liam Neeson viejo. Londinense. De la tercera edad. El tipo te hace de mayordomo, te hace de detective, te hace de auto pedorro, espía, en la película animada, todo, y te la crees toda. Posta, es que Liam Neeson en unos años. Te la crees toda, es impresionante. Impresionante. ¿Cómo andás? Ah, me estaba confundiendo con la de la montaña embrujada. Claro. Claro, son iguales, ¿viste? No, el viaje al centro de tierra es la de Coso, la de Brendan Fraser. Así que tenemos una película malísima en puerta. Si la primera fue mala, esperen la segunda. Qué raro, ¿no? Rock se tiene. Ahora que tuviste la oportunidad de ver Faster, hace poquito, que es una película de Rock, ¿no? De Dwayne Johnson. ¿Cómo pilotear una película pedorra? Hablamos de otra. La magia de los podcasts, ¿no? La magia de los podcasts. Uno va aprendiendo ciertos artilugios para pilotear estas botas. ¿Qué pensás? Ahí está, pará. Sí. Para redondear esto. Redondemos. Es la continuación de Viaje al Centro de la Tierra, pero el que estaba en la primera era el muchachito, Josh Hutcherson. En lugar de a Brendan Fraser, pusieron a The Rock. Y si por Brendan Fraser. Pero es como continuación. No sé si vieron alguna foto de Brendan Fraser, está bastante arruinado. Sí. Hay una película del año pasado con Harrison Ford. Decaído el muchacho. Es el mismo personaje del muchacho. Sí, es una secuela. No, pero llegó el de Fraser y The Rock. No creo. Bueno. Pero si me esperás un segundito. Dale. Lo pienso, mientras lo estoy pensando. Impone la idea, ¿no? Impongo no, acá no se impone nada. Faster, que está diciendo. Esta. No es el mismo personaje. No, o sea, me acordé. Gracias. Me acordé, así de pronto me acordé. Gracias, M. Te escucho, amigo Goldstein. Y hago una consulta. ¿Te parece que Dwayne Johnson se tendría que quedar más abocado a ese tipo de personajes, de papeles? Don Johnson. De badass, digamos. Es un badass, pero medio como... Dwayne Johnson. Don Johnson, le mandaste. Te seguí el chiste. Vos dijiste Don Johnson. No lo capta. Si no te tiras un pedo, no se ríe. Es así. No, es humor sutil, no va. Bueno, está bien. Vamos a hacer cuenta que yo dije Don Johnson y ahora corrijo y digo Dwayne Johnson. Hoy es un día difícil. Y pide perdón. Es un día difícil para mí. Pide perdón a la al público. Al público aquí presente. ¿Te parece que Dwayne Johnson se tiene que quedar más en esos papeles? Más como de un badass que quizás no se la cree tanto como Jason Statham. Un badass que no se la cree tanto. Sí. Se me complica un poco esa descripción. A mí también. ¿Vos decís para hacer películas más en serio? Serias cómicas. Porque no, cómicas no. Alejarse no, es Master no es cómica. No, pero digo que Statham es más serio, más pesadito el serio. Sino que este es un serio soft. un serio soft. A soft aventura, toque cómico. Es que para mí se tiene que alejar urgentemente. ¿Sí? Por eso, a eso voy, que se vaya no al lado sé, de Statham. No sé si tanto. No recuerdo ninguna así, Ada, película hada, medio la cómica. Hada, la hada, la no hada. Vi, no la vi la hada. El de la hada, el de la hada. No todo, la todos, de la hada. Todos los grandotes hacen una película para chicos. Sí, Vin pero... Vin Diesel, Schwarzenegger. Bruce Willis. ¿Qué fue la de Bruce Willis? Yo que sé, no sé. Yo tiré porque supuse que alguna había. O sea, Dwayne Johnson es un chabón que te lo superbanco en cualquier película de acción. Sí, mal. Pero te garpa, hago, te garpa full. Rebanco es de esta de la nueva generación, llamémosle, Dwayne Johnson, Vin Diesel y Jason Statham. Y Jason Statham. Sí, Jason Statham estaba un poquitito más yo arriba. Me parece que estamos arriba. ¿No? ¿En esa casta? No sé. Es más, Vin Diesel aflojó un poco y este tercero. Vin Diesel aflojó un poco ahora. Vin Diesel aflojó un poco, ¿verdad? Lamentablemente, porque hizo a Main Apart, que estaba bastante bien la película. Es un tipo duro, o sea, duro de actuación, ¿no? Pero bueno, el papel que le tocó lo hizo bien. Yo a Dwayne Johnson te lo pongo a un Jason Statham. Y porque Statham tiene como mucha producción, pero es todo mucho refrito de lo mismo siempre. Sí, sí. O sea, siempre. El Transportador 1 está buena, la 2 y la 3, no me jodas. Ya está. Ya te después pasó. Vino Death Race, que es lo mismo pero matando gente. Yo creo que Statham le veleó mucho con Crank. O sea, sí, haciendo una película de acción demente, ahí el tipo le vio a full. Si no, es medio genérico en general. Será sí, más, es verdad. Pero Johnson me divierte un poco más verlo en pantalla. O sea, el chabón, por ejemplo, en Fast Five, en Rápido y Furioso 5, en Troll. Sí. Está muy bueno el papel que hace. Porque hace cuando hace de personaje de acción extremo. Que es llega, un show. Es, como que se pasa medio cómico de tan personaje de acción que es. Te lo recrees. Y el tipo me cae bien. Ahí puede funcionar, ojo, ahí puede funcionar en G.I. Show. Mucho. Mucho. Ojo. Y así, de la misma forma que levantaron Rápido y Furioso. Ojito. Este. Es como que es un comodín para películas de acción. Si medio que no funca muy bien, película, metelo a, y el chabón te la levanta. Te la levanta así. Volviendo a lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. Tenemos esta película a Josh Hutcherson, que es un pibito que está en todas las películas donde haya un pibe de 18 o 20 cancherito. Años, más o menos. Está este chabón, es impresionante. Tiene una cantidad de 33 películas ya hizo este pibe. A los 15 de años. De chiquitito viene haciendo desde los pañales. Yo lo enganché en Satura, la remake de ¿cómo es uno de los dos hermanitos? Mira, el Expreso Polar también está. Sí, y ahí empezó a meter pa una bocha. Lo vamos a ver en otra película de la que vamos a hablar después, además. Entonces, se suman también Michael Caine, que habíamos dicho, Vanessa Hudgens, Luis Guzmán. Aguante, Luis Guzmán. Su personaje se llama piloto de helicóptero. El latino. ¿No? El latino que maneja helicóptero. Más protagonismo de Luis Guzmán es en Carlitos Way. Bueno, y en Community hay un capítulo donde hace una especie de homenaje bizarro a Luis Guzmán. ¿Ah, sí? Porque es un capítulo de la primera temporada donde querían hacer un evento para promocionar la escuela, donde iban a presentar su bandera y un himno, y querían una celebridad. Entonces, a cualquier celebridad que encontraran, le iban a hacer una estatua. Y habían enganchado a Luis Guzmán para que fuera, entonces hacen la estatua de Luis Guzmán y queda para siempre la estatua del tipo ahí, el tipo al final ni aparece, y queda la estatua ahí de Luis Guzmán, como si fuera una especie de prócer en el medio de cosas. Muy copado. Pero bien, regresando, viste cómo está buena la película. Mirá todos los temas que nos disparan. Sí. ¿No? Impresionante. En este caso tenemos al amigo Hutcherson, que es un pibe muy inteligente, entonces encuentra una especie de señales de radio, capta. Un código secreto. En el aire, porque todos los pibes hoy en día son muy cibernéticos. Se manejan captando señales de radio. Una vieja radio llena de eléctrico, con onda corta, te captan cualquier cosa. Así es. Y descubre, porque es un pibe muy inteligente, que era un mensaje de su padre o abuelo, no sé bien qué es, Michael Caine, en este caso, creo que era abuelo. Donde dice, no, pero mi abuelo cuando desapareció está buscando la Isla Misteriosa, que es el nombre más creativo que hemos escuchado para una isla, para una isla misteriosa. Que sea la Isla Misteriosa. Pero después se revela, ¿no? Hay una revelación sobre esta isla, que está en el tráiler, o sea que no es mucha sorpresa. Pero lo tenemos, descubre que es un mensaje de su abuelo, se lo da a Dwayne Johnson, y Dwayne Johnson lo mira así de lejos, lo mira y dice, pibes, boludo, esto es código Morse. Tírate unos ravioles que a ver si te das cuenta. Trae unos panchitos que ahora lo sacamos. Esto es código Morse y son coordenadas de latitud y longitud. Sin haberlas traducido. No, lo vio. Llamá al latino que nos lleve en helicóptero. Entonces dijo... Llamalo a Guzmán. Entonces el pibe dice, estoy seguro que esto es de mi abuelo, así que vamos a buscarlo. ¿Cómo hacemos? Y busquemos un helicóptero. Dale, se pone la mochilita. ¿Para que me llevo el GPS? Claro. Entonces, cuando van a buscar el helicóptero, le dice, The Rock le dice, pará, busquemos a alguien que sea que maneje posta, así que tiene que ser latino. No puede, los yanquis no manejan helicóptero. O sea, los taxis manejan los hindúes, helicópteros son latinos. Los yanquis viven nada más. Pero, pará, porque el pibito le dice, ok, pero que haya una minita buena. Porque si solo con un latino feo no me la van. Yo llevo los de tachas claro, y los entonces quiero van, usar. Van buscando, que esto no está en la película, no quedó en la película, pero estaba en la guión. Van sacando y dicen, esta está buena. Entonces, claro, usted viene en el corte final y le sacan esos 10 minutos que están de más. Entonces viajan en el helicóptero con Luis Guzmán y Vanessa Hudgens, ¿no? Que en ningún momento parece como que fueran a llegar a tener algo entre ella y el muchachito. Queda a resolución del espectador. Así es. Entonces viajan a estas coordenadas, una especie de vórtice loco, se destruye el helicóptero y quedan en la isla misteriosa. ¿Dónde se encuentran con el abuelo? La va a tener Luis Guzmán por manejar mal. Por manejar mal, claro, ser latino. Le van a sacar el registro, va a tener que agarrar la balsa, va a tener que cruzar a Cuba de vuelta. Va a tener que cruzar a Cuba de nuevo, va a tener que volver a la revolución y otra vez el arroz y se va a querer matar. Y ahí después va a volver en balsa otra vez, a Florida. Viaja en balsa a Cuba y después sale de Cuba y vuelve a Miami. Viaja a la isla misteriosa 3 y vuelta a Cuba. Escape de Cuba. Escape de Cuba. Escape from Cuba. Viaje 3. Running from Cuba. Cuando llegan a la isla se lo encuentran al abuelo, a Michael Caine, que le dice, me encontraron, bien, son piolas. Son piolísimas. Pero se da la casualidad que en esta isla misteriosa no estamos solos. Está lleno de bichos gigantescos, porque en todas las islas misteriosas hay bichos gigantes. Sí. Mira la isla calavera de King Kong. Ahí tenés, por ejemplo. Prehistóricos. Entonces tenés dinosaurios, tenés bichos gigantes, tenés anguilas eléctricas, tenés abejas enormes, ¿no? Todo gigantesco. Golsen en estado salvaje. No, Golsen corriendo desnudos. Es lo más grave. Hay muchos Golsen. Es lo más peligroso. En estado de apareamiento constante. Se acaba de cruzar en la mente una imagen de dos Goldstein apareándose. ¡Ah! ¡Terrible! ¡No, no! Blue to eye, blue to your eye. No, terrible, terrible. Blue. Pero bueno, la cosa es que comienzan a investigar, ¿no? A recorrer esta isla y el abuelo, que la tiene muy clara, que además se viste como un explorador de la década del 40, más o menos. No sé por qué. Me hizo acordar a Jurassic Park, ¿no? A Sam O'Neill, ¿cómo se viste? Está vestido así. Con gorrito y todo. Sí. No lo perdió en el viaje. Pasa que pega el sol. Claro. Descubren que esta isla en realidad se trata de la famosa Atlántida. Es la Atlántida perdida. Había un cartel de autovías del sol que decía Atlántida 10. 20 kilómetros, claro. Resulta que era la Atlántida. Dicen, ven una especie de... empiezan a ver monumentos extraños. Se ven el GPS que es la Atlántida. También. Claro, dice, te das cuenta por la forma. Dice, claro. Recalculando Atlántida. Entonces descubren que es la Atlántida porque te reas cuenta cuando una isla es la Atlántida. Estaba el esqueleto de Aquaman. Estaba y empiezan ahí, terminan teniendo un contacto con la civilización de los Atlantes, donde se ve en el trailer una nave espacial que aparece. Algo raro va a haber por ahí. Exacto. ¿No? Y después terminan saliendo. O sea, yo lo que pregunto es, ¿para qué vamos a ir a ver la película, no? Si ya en el trailer te contaron todo, que es lo que acabamos de decir. Menos eso de lo de que acabamos de contar, de los Goldstein y todo eso. Los Goldstein, no, eso es... la versión triple. Esa es la, claro, la versión... Por eso no le pondría la ficha. La versión restricted. Por eso le la Red Band. La ficha. Te aseguro que no. Entonces, teniendo en cuenta que ya sabemos de qué se trata la película, todo. ¿Le pusieron la bien la ficha? ¿Le ponen la ficha a esta película? No le pongo la ficha. ¿Por qué no le pones la ficha? Si está Michael Caine. ¿Sabés? Estaba pensando eso. Pero está Michael Caine, pero no le pongo la ficha. Ya te das cuenta, cuando aparecen así, como subiendo una montaña, se ve todo superpuesto. Ya estoy cansado de todos esos efectos truchos, la verdad. Yo no lo vi tan trucho, la verdad. ¿Te lo pongo de vuelta? No me pongas nada, por favor, te lo pido, que estoy sentado cómodo en este momento. Pero lo que tiene es que es más de lo mismo que ya vimos. Sí, dos veces cada una, te las digo. Es muy triste. ¿No? Como que repiten otra vez lo mismo que ya vimos mil veces. Y todo el trailer, todo me hizo acordar a la última de la Era de Hielo. Que creo que era la 3. Ah, verdad. ¿No? La 3. Sí. A la Era de Hielo 3. Que está buena. Está con muy todo buena. El tema de la isla y todo de eso. Puta madre. Ahora, absolutamente igual me pareció. Exactamente lo mismo. Entonces, por mi parte, no le voy a poner la ficha a esta película. Y queda Goldstein. Y queda Goldstein. Queda Goldstein. Yo voy a decir una sola cosa. Le hago el aguante a Dwayne. Yo voy a decir una sola cosa. Capaz da para verla después en DVD. ¿Ves? Ahí, mirá. No frichur, mirá lo que es eso. No veo tanta diferencia. Yo voy a decir una sola cosa. Cuando en una película que no es querida en coger a los niños, montan una abeja, ¿cómo la automáticamente le saco los fueros internacionales y la meto presa. No se lleva mi ficha, no se lleva mi respeto. Lo lamento por tener una abeja gigante. Por una abeja gigante que es montada. Ah, si está la abeja gigante sola, se banca. También. Listo, una abeja enorme. Todos animales grandes. Sí, exactamente. Grandes. Pero la montan. No. Es inaudito, es incomprensible que en este momento del siglo XXI montemos abejas en el cine. Así que me niego a ver esta película. Voy a protestar. Voy a ir a las salas. Una y voy a hacer campaña piquete. En contra va a estar desnudo con un cartel cubriéndole las partes que dice no, don't no, watch justamente YouTube. Le está sacando lo gracioso a estar desnudo. Va a ser un cartel con un agujero. Atrás, atrás. Y adelante. Y ahora ahí sí la quiere usar. Se cuelgan los panfletos que uno puede arrancar. Claro, exactamente. Leer más de son qué panfletos se trata. Chiquititos igual. Son de bolsillo. Tipo boleto. Entonces. Se lleva tres no fichas esta tres no fichas. Película. Y protestas, ¿no? Y protestas, en medio de una batadora de golpes. Sí, el estudio te ha hecho un quilombo. Violento, bastante violento. Y vamos a pasar al segundo trailer. A ver. ¿No? De este momento que es Mirror. Espejito. Once upon a time, in an enchanted kingdom, there was a beautiful princess. La entrada de trailer, ¿no? Clásica. Claro. Tiene la princesa de la ceja populosa, ¿no? Yo vi el principio y para mí es una película hindú, y tiene Bollywood. Hindú. Julia Roberts parece que está como bien, ¿no? Julia Roberts. Se la vi. Otra película de Blancanieves donde la reina está mejor que Blancanieves. ¿Lo puedo discutir? Sí, sí. En este momento te diría que hoy por hoy diría que es un empate a 0-0. Qué amargura. Pero hubo un penal en un momento, nada. No. Tiro libre cerca. No, tiempo suplementario, no. You're invited to discover. The prince is rich. I'm going to marry him. Medio peligroso. Y nieve, un reino medio. Se nota que tiene un toque más cómico, ¿no? Sí. No se la toma tan en serio. Que eso es lo que un poquito me llama un poquito más. Y no se la toma tan en serio como la otra que hablamos en el programa anterior. Ahí me copa que está Nathan. Elena, ¿no? Son enanos fumones. Lo tenemos a un muchacho que es el papel doble en red social. Ah, le di una pastillita azul. De perrito. Entonces, los enanos le enseñan a pelear porque todos los enanos saben pelear con espadas. Sí. Y como siempre, ¿no? Los enanos están a la altura justa para atacarte en el lugar más desprevenido. ¡Malditos enanos! ¡Qué largo! es un poquito denso. Y eso que no viste la otra vez. 2 minutos y medio y un poquito larguito. ¡Largo! ¿Muere? Nathan, mira la manzanita. Una señora encapuchada con pinta de bruja te da una manzana. ¿Vos la comés? Obviamente. Ese cierre de trailer es terrible. Muy bien, esto que es acaban como decir, de. Acá está Marcelo, ¿qué Marcelo? Agachate y conocelo, ¿no? ¡Pum! Este trailer es de Espejito, la otra película. Raro, ¿no? Raro que haya pasado esto. Son muchas. La otra película sobre Blancanieves. Que la otra ya hablamos en el podcast anterior. Así es. Snow White and the. Que tiene algunas cosas distintas de la otra. Primero se nota la diferencia de tono en general, ¿no? Sí. Y de la película. Sí. Mucho más tono de comedia y. Más chico, más, diría, chico. Claro, más orientada a chicos. Es una película que está dirigida por Tarsem Singh, o Sang, no sé bien cómo el se primo pronuncia. El primo de Swan. ¿De quién? Swan. ¿Quién es Swan? Carlos Swan. Natalie. Vive acá en Bursaco. La tintorería que tiene. Exacto. ¿No? Sí. Que es un tipo que dirigió películas como medio de acción, así, en serio. O sea, es el que dirigió Immortals, que se va a estrenar dentro de poco. La Zelda. tenemos ahí como un par de cositas entonces, diferentes. Es un tipo que se mete, se ha metido más en película, podríamos decir, ciencia ficción, fantasía. Acción. ¿En serio? ¿Acción? Sí, en serio, entre comillas también, ¿no? En serio, entre muchas comillas. Donde aparece Julia Roberts como la reina, la famosa reina malvada. Que hasta no está mal, tan malvada, ¿no? No parece. Charlize Theron parece más malvada. Parece más salame, más salame que malvada. Lily Collins como Blanca Nieves. Armie Hammer, que es el que hace el príncipe. Alias Ashut. Frida Kahlo, ¿no? La muchachita. Sí. La hija. Yo le había puesto Andrew Tatú. Andrew Tatú. Como Blanca Nieves. Un poquito grande para Blanca Nieves, me parece que está allá. Supone que es una princesita, jovencita. Una niñeca. ¿Me entendés? La tatu ya tiene. Fresquita, fresquita. Está por la arriba. Perfecta. De... La perfecta tatu. No, pero vos estás pensando en una mina que esté buena, directamente, así en genérico. En Pampita, genérico. Poné Pampita. La Blanca... Bueno, esa es la versión de Blanca Nieves local que se va a estrenar en los cines. Que es Blanca Nieves y los Lido. Siete enanitos menemistas. Lido. Los siete enanos malditos. Aparece John Bean como el rey, que es como el papel genérico de John Bean. El tipo hace de rey. En la mitad de las películas que hizo, hace rey. ¿El Señor de los Anillos? ¿El Señor de los Anillos? Ahí está. Está en Game of Thrones, rey. Dale. Rey. Lo metemos como rey. ¿Vos tenés acento? Rey. Y Nathan Lane haciendo del siervo Salamé de la reina. Vos tenés cara de rey. Vos, rey Carlos V, Carlos VI, por ahí. Vos te noto cara de rey destronado. O sea, vení y que te hagan un golpe y te saquen. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos en este caso? Estos dos guionistas, Melissa Wallach y Jason Carr, que hacen esta adaptación del famoso cuento de Blancanieves en una onda mucho más en comedia, ¿no? Más ligera. Más ligera. ¿Cómo vieron este tráiler? A ver, ¿querés empezar? Primeras vos, impresiones yo... de esto y después hacemos una pequeña compareta. Mucha producción. No vi forzada la pantalla verde como Journey 2. Dale con la pantalla verde. Disculpame. Dale, continúa. Vos dijiste que les pareció, entonces te estoy dando mi opinión al respecto. Muy bien. La verdad no me atrajo. Lo único que me estuvo así como diciendo, puede ir, son los chistes de los enanos, nada más. ¿Cómo? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué manera de dejar picando! Pero es terrible este tipo, ¿eh? Es terrible. Y además el Inadi va a venir porque está insinuando que los enanos son un chiste. Y no podemos decir nada. Perdón, al respecto. De los siete personas bajas. Como si los chistes, además como si los chistes de los enanos tuvieran cierto nivel, ¿no? Claro. Es lo más bajo que tiene todo este tráiler de 2 minutos y medio. Claro, como... o sea, el tráiler cierra con Say Hello to My Little Friend y aparece otro enano que le pega el coso, ¿no? O sea, ese es el nivel del chiste de los enanos. ¡Humor inglés! Continúe, Doctor D. Nada, si todo lo que tengo me lo boicotean. O sea, básicamente te la irías a ver porque te gustaron los enanos. ¿No? No le diría. No, para nada. ¿No? No, para nada. ¿Y usted, Goldstein, cómo vio esto? A mí me interesa la voltereta. Sí, ¿por qué tiene que ser pelotuda Blancanieves? La veo como media pelotudita. No sé si la vi tan pelotudita. La veo como una pendeja de 18 años, 17, no sé qué edad tiene. Bueno, yo la vi media tontona. Media como ¿Y vos quedada. Te parece que los pendejos de 17 años son muy inteligentes hoy en día? Estás haciendo una acusación un poco grande. ¿Cómo? No sé. Yo qué sé. Imagínate, princesa, todo servido de bandeja de toda su vida. Nunca laburó, nunca. ¿Y qué quiere que tenga un poco algo en la cabeza? Que se ensucie las manos. Bueno, por eso cuando está con los enanos... Se ensucia las manos. Algo tiene que trabajar. Revolviendo la tierra, me interesa la vuelta humorística, no con los enanos, más quizás con la reina Salame, un poquito, no mucho tampoco, no estoy muy, no lo tengo muy en claro. A mí por momentos me hacía acordar un poquitito a la película esta, ¿cómo se llamaba? Déjame que me acuerde. Critters. No, una que hizo Disney hace un par de años, que era Encantada. Le veía como aires... Que también medio que se toma un poco en jodas, sí. Todo el coso de las princesas. Cuentos de hadas. Sí. Los cuentos de hadas. El tipo cantando. Que a mí tiene cosas logradas esa película. Pero Enredadas es animada. No, Encantada. Ah, Encantada. Es con actores donde labura Amy Adams, creo que se hace de la princesa. Después Cíclope. Está el que Cíclope hace del príncipe. Y la bruja que es... No me acuerdo el nombre. pero en algún momento me va a salir y lo diré, porque seguramente el D en este momento lo está pensando, ¿no? Está pensando. Está pensando tanto que. Fuertemente se me viene un logo amarillo y negro a la cabeza. Demasiado cine, por supuesto. Claro, más vale. Me parece que empieza con I de imbécil, doblado. Entonces, tenía como ciertas cosas así de que podría llegar a tener algo potable de hacer chistes relacionados al universo de... Pareciera, ¿no? Por momentos. Después se cae con los enanos, perdón, que difiera. Pero se me cae bastante. Y son enanos, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué sé yo? Pasa que los enanos en dibujitos es una cosa, los enanos en la vida real es otra. ¿Tendrán personalidades los enanos? Como en y como estaba era... tontón, ¿no? Susan Sarandon. Como era, y como era que tenían como distintas personalidades, estilo pitufos. Exactamente, pero siete nada más. ¿Tendrán sus personalidades? Los siete pecados capitales, ¿viste que decían en su momento? Sí. Bueno, la cosa es que pulgar para arriba para Susan Sarandon, sí, como, sí, de sí, la, sí. Como de la bruja malvada. Sí, sí, la verdad que Susan Sarandon garpa ahora, garpa ayer, garpa siempre. Es una señora formal, que no tiene desperdicio. No, para ver, hasta los huesos. Como el pollo. Relleno. De juguito. Como el pollo. Susan. Bueno, volviendo a esto. La onda cómica puede ser que vaya. Sí, es lo único que sí. Me asoma un grado de esperanza a esto. Pero también pienso, el trailer dura 2 minutos y medio. Uf. Y en los 2 minutos ya estaba que me quería... Sí. También no está tan bien armado, porque el trailer es básicamente Julia Roberts haciendo chistes. Sí. Casi ella sola mirando a la cámara y en el medio suceden otras cosas. Entonces se me hizo un poquito pesadito. Entonces sí. 2 minutos y medio de trailer se me hacen pesados... 900 hora minutos. Y media de película se puede complicar. De esta Blancanieves no me gustó el tratamiento con el asunto del con el espejo. Se dio poquito igual, pero es como que limio. Lo que pasa es que te gustó más el anterior. Es el que me viste como te gusta, ¿no? Comparada con la otra. Te saqué la ficha al toque. Sí. Comparado con la otra, me parece que si hago un balance general, me cautiva más la otra. Sí, a mí también. Pero no me deja atraer el hecho de que esta tiene algo de comedia que por ahí funciona. Yo creo que por lo menos lo que se ve es que tiene un poco más de sentido tener esas dos Blancanieves, que son radicalmente distintas una de la otra, ¿no? Esta como más para chicos, más apuntada a comedia, y la otra como más en serio, más adolescente con el Señor de los Anillos. Más para adultos por ahí, ¿no? Twilight. Por lo tanto, ¿ustedes le pondrían la ficha a esta Blancanieves? Qué definición de difícil tenemos adelante, ¿no, doctor D? ¿Ustedes le pondrían la ficha a esta Blancanieves, doctor D? No, la ficha. No le pone la ficha. Directo al pie, siempre a la rodilla, ¿vale? A pesar de los enanos, no le pones la ficha. Pero yo me a pesar de los enanos, no le pones la ficha. A pesar de los enanos, no le pongo la ficha. Difícil decisión. Como película no funciona. No. Está bien, es más orientada para chicos, pero no, la verdad. Si la engancho en el cable, puede ser que la vea, pero no. Para nada. Y usted, Goldstein... Ojo, perdón. Sí. Le pongo un escaloncito más arriba que Snow White and the Huntsman. Y el leñador. Pero después... Me parece tiene un poquito más de... Me gusta más el tratamiento del espejo. Ah, el tratamiento del espejo. Sí. Exclusivamente. Pero entre las dos creo que me quedo con la bruja de Julia Roberts. Muy bien. Y usted, Goldstein, le pone la fichica... Es un momento complicado, ¿no? Pero proyectando... Yo me iba a inclinar porque sí. Me le iba a poner una ficha. Pero proyectando la película, como bien dijiste vos, a los 90 minutos, 100 minutos, va a estar complicado. Así que se va una ficha de canto, el viento le sopló para que no. Así que se va sin ficha de mi parte. Esta película me parece que va a estar complicado el manejo del humor, más Blancanieves, más los enanos, más en la nieve, más lo magia, más complicado. Complicado, yo tampoco le pongo la ficha, pero no es un no tan rotundo tampoco, pero sí me parece que de la misma forma que está el humor, que parece que puede ser interesante, nos aburrió en los 2 minutos y medio de trailer, okay. A lo largo de la película se va a hacer medio de sí, eso. Sí. Y no tenemos a Charlize Theron como para disfrutar, ¿no? Además. Exacto. Entonces, eso te tira un poquito para abajo. Es un detalle importante. Y Julia Roberts no está en su mejor momento, ¿no? No está en su mejor que momento. Me parece que podemos hacer una mini burbuja. No, dentro de esta charla, ¿cuál fue la mejor película de Julia Roberts en donde mejor estaba para ustedes? Pretty Woman, ya está, listo. Pero no, Eric, ¿no tenía doble para las piernas? Eric Brockovich. MILF, total. ¿Quién? ¿Qué? Pero en otra categoría. Y no, en la categoría donde más me gusta Julia Roberts. Esto lo tiene, esto lo vine pensando sí, sí, de hace mucho. Desde que empezó la... Lo vine pensando de hace mucho. Estaba esperando la oportunidad para tirarlo. Está bien, descarga, descarga. Ahí va. Ahí está. Muy bien. Entonces... ¿Dónde está la tuya? No, no sé. La verdad tendría que ponerme a ver las películas. Está muy linda en La Boda de mi Mejor Amigo. Pero está como... Muy fresca. Está como bonita, digamos. Muy rozagante. Claro, exacto. Ahí te ves. Toma. No está tipo... Vení para acá que te saco todo. Ponele, hablando... En mal y pronto. Bueno, quería aclarar esa duda. Muy bien. Una vez que esa duda nos quitamos esa duda importante y relevante, vamos a pasar a la próxima película, donde ya nos vamos a un toque de acción, donde vamos a hablar sobre Haywire. Ahí vamos, ¿eh? Un segundo. Estamos con usted, señora, ¿eh? Aquí estamos. El pianito. El novio del M. Ah, ya me van a dar la razón. Obvio. Ya me van a dar la razón de que este tipo es un genio. ¿Sabés lo que daría el M por estar en la posición de esa mina, no? Hasta que lo caiga en la piña. Me encantaría que lo caiga. Me encantaría que me faje. Me encantaría que me faje. Lo pongo en mi currículum. Pegame ya. Pegame, Fabi. Qué lindo pelear así también, ¿eh? Oh, se la puso. Se equivocó. La mina se equivocó ahí. De CIA. ¿Está en una serie esta muchacha? No, la mina es. No, tiene una cara parecida a la de la ley del orden. A la ley del orden. La ley del orden. Pero nada que ver, sí. Sí, sí. Y bueno, YouTube parece que no está pagando a sus empleados. Claro. Al D, ¿no? Pero claro, digamos que, bueno, el cuadro ese de fotograma puede ir directamente a los Oscars. Sí, la mina esta es luchadora. Sí. Luchadora, sí. O sea, luchadora posta, no sé bien de qué. Se la nota, en los movimientos. Pero la ves y te la crees que puede cagarlos sí. A trompadas como le está cagando a trompadas. Tranquilamente. Creo que la mía lucha, ¿viste eso? La jaula. Sí. No sé cómo se llama. Lucha en la jaula. No, tiene un nombre. De minas. Una cosa que me atrae. Sin dudas. Pero no lo ve porque no hay barro. Claro. El barro lo pongo yo. Bueno, vos pones la jaula y yo pongo el barro. ¡Pum! Así es. Bueno. Ahí está, cascando a los. Haywire. Tenemos la Jason Statham. De. Femenina. Femenina. Ah, oh. Vamos a ver. Otra película más de Steven Soderbergh con un rejunte de actores también, ¿no? Parece que le gusta tanto. Bueno, esta que estamos hablando, Gina Carano. Interesante. Sí, la protagonista. Channing Tatum, Ewan McGregor, la Michael, me mojo todo, Fassbender, Antonio Banderas, Michael Douglas y Dios Paxton, mío. ¿No? Con guión de... ¿Antonio Banderas? ¿Dónde se cruzó Antonio Banderas? No, viste, ahí está un bigotito, parece. Al final, parece tomas. Es una especie de malvado al que quieren asesinar. Que quiere asesinar. Malvado con botas. Con guión de Lem Dobbs, que tiene su haber a cuenta final, Vengador de Sangre y Dark City. Dark City, qué sorpresa. Y la fecha tentativa de estreno es el 20 de enero del año que viene. Estamos todos con los canales para el año que viene. Más o menos, ¿qué se trata esto? Cuéntenos. Es una película de espionaje, ¿no? Donde tenemos al personaje de Carano, la minita. La minita. Que es una especie, una espía encubierta. Sí, ¿de quién? De la CIA. Sí. La cual es traicionada por alguien de adentro de la agencia. ¿Sí? Y entonces sí. Empieza todo el quilombete hasta saber quién es el que la otra. Dice, ¿qué pasa? Nada, estamos... Ah, están viendo fotos de la señorita. Estamos investigando sobre la vida. Claro, de sí, no, de claro. Te escuchamos, sí. Doctor. Podría ser de Wonder Woman, tranquilamente, ¿eh? Me la creo. Sí, ¿eh? Además tiene como pinta de badass. Sí, ojo, sí, que sale ponía. Una, ¿eh? Acá nomás. Y no sé, antes lo que estaba hablando, trompadas. No sé si esta es la que le dijeron para en una futura reinicio de Tomb Raider. Eso es un huevo frito, ¿eh? Tomb Raider. Bueno, tiene que descubrir quién es la que la está traicionando dentro de la agencia. Otra película más de Soderbergh, donde para remarla mete a todos los a un montón de actores y después... Actores más o menos conocidos. Exacto. Con una epidemia mundial. Contagio que vimos hace poco, El Informante. ¿Sabés que ayer enganché... vos seguí hablando. Ayer enganché el... Vos seguí. La Gran Estafa, la primera, Ocean's Eleven. Sí. No está tan mal. La 1 no. No, la primera es la que más zafa. La pasé bien. La 1 no. Digamos, dentro del todo lo inverosímil que tiene, ¿no? Bueno, sí. Creo que el chiste de que veía cosas que parecían errores, sí, en realidad eran parte del plan, que después ya se quemó. Una sola vez puedes hacer eso. Sí, sí. No sí. Funcionó las otras. Tenía como ese toque. Eso estaba bueno. Zafaba bastante. Eso nada más quiere decir. O miedo que le pegamos a la otra vez a Sony. Claro, sí. Era zafada. Bien. Bien. Muy bien. ¿Algo más que decir, Goldstein? No, por favor. No. Digo Goldstein. Perdóneme. Fue adelantado, es una adelantada. El guionista es el de Dark City. Sí, sí, ya lo hemos mencionado, sí. Bueno, me quería comentar como que está bueno grosso, que sea grosso, el guionista de Dark City. Sí. En una película de acción. Claro. ¿No te parece? Set point. Ay, qué bueno. No, banco de películas de acción con protagonista femenina. Le hago el aguante. Más con esa. Le hago el aguante. Bueno, me estoy quedando sordo. Por ejemplo, la que hizo Angelina Jolie. Hace el año pasado creo que fue, que no me acuerdo el nombre. Wanted. Hoy tengo un día no, que no me acuerdo nada. Salt. Película algo así. Salt. Si pero, bien no te la crees tanto a Angelina Jolie como era de acción. Sí. Sí me ¿qué pasa, Doctor D? Ah, muy bien. Me gusta que estés concentrado en lo que estamos haciendo. Quiero ver el link de Gina Carano. Me gusta que estés concentrado en, por en favor, esto. En esto que estamos haciendo de, ahora. De consultarme. Van con las películas de acción con protagonistas femeninas. Sí, sí. Uh-huh. Es un ley fresco. Salt estaba buena, por más que no te la crees tanto a Angelina Jolie. No, lo que pasa es que hace la gran espía encubierto. Acá ya es como una espía badass. No, pero una vos burn. No, Angelina Jolie en Salt. Cada trompada a medio FBI, Rusia, todo. Es zarpado. Sí. En este caso, esta mina, te la crees. Es lo que me pasa un poco con la que hacía Alias, que hizo después de Electra. Sí. ¿Cómo se llama la chica? Jennifer Garner. También, la mina tenía lomo, ¿no? Algo hacía. Sí. Entonces, te la crees como. Bueno, como fue consumita la rubia de Nikita. También tenía. Era media sí. Fifí. Sí, era un poco más fifí. También que era televisión, ¿no? Nunca estuvo en. Es verdad. Sí, pero estuvo en La Liga Extraordinaria. La Liga Extraordinaria. Hacía de. Con no, una bonita. Vampira. Una mujer del. Ay, pará. No era vampira. No, era Mina Harker. ¿Cómo te doy el fofobita? Mina Harker. ¿Me acordás? Es Mina Harker. Mina. Ah, bueno. Lo dije. Drácula. ¿Eh? En la película la vi una sola vez. Me acuerdo. En el cine. Con Barcini. Eran pocas, bueno. Con Dios. La cosa es que esta mina Gina Carano me la creo mucho sí. Repartiendo bifes sí, así sí. Con todo. La película tiene buena onda. Porque sí, pareciera ser como el ritmo de Bourne, ¿no? Que me hizo recordar en varias escenas. Y digamos que la historia es medio... Similar. Es una especie de agente que se lo vuelve en contra y hay una especie de complot alrededor que la mina quiere descubrirlo. Y hay como unas tomas en el tráiler de acción que... Que garpan. Están buenas. Sí. También usa mucho las gambas. Sí, la agarra el cogote y... sí, fuiste. Y se la ve bien también, ¿no? En ese papel. Muy porque bien. Viste que a veces no calza el papel de la espía que pelea y que no es este. Sí, no es creíble. Claro. No sé por qué pasa eso, ¿viste? Por ahí, por la visión machista. No, te pagaste poner una mina que la ves y es muy modelito, flaquita y no te la imaginás cascando a un chabón. Sí, la mina está siempre medio mina... atado, media susita, está bien como caracterizada. En el papel ese. Esta mina tiene un bíceps del tamaño de la cabeza de Goldstein, más o menos. Entonces, te pone una mano y te voltea. Empiezo a juntar firmas para Gina Carano como Wonder Woman. Sí, la verdad es que me la creería absolutamente. ¿Eh? Una Wonder Woman dirigida por Nolan. No. Con esta mina, ¿no? No. Alguien que me haga una buena película de acción. Yo. Puede ser. Dirigida por Goldstein. Doctor D, ¿le pone la ficha a esta película? Sí, le pongo la ficha. Wonder Woman trabajaba en un prostíbulo. Y después fue Wonder Woman. Una hora de su pasado. Y después vemos qué hacemos. Sí, a mí me decían la maravilla y ahora... Ahora fumé toda la vida. Me llamo Patricia y canto en pubs. ¿En pubs? Canto blues. En pubs. Blues y jazz. Okay. Wonder Woman con él encorsetada, ¿viste? Así. Superman se le tiene que agarrar. Superman tiene que cerrarle el corset. ¡Tirá! Como Blancanieves. Entonces, ¿no? ¿Le pone la ficha? ¿Le pone la ficha? ¿Y usted, Golse, sí. Le pone la ficha? Sí, le pongo la ficha. Ojo, también, otra película que a lo mejor le ponemos la ficha y nos tira abajo, pero... Porque acordate lo de Contagio, yo no me olvido de Contagio. Le quedó la herida. Sí, generalmente este tipo de películas de acción, suspenso, me pueden un poco. Te gusta. Y cuando veo que el trailer me cierra... Decí, porque dale. Decí por qué ponen así. Ay, qué tontos que son. Qué básicos. Qué tontos que son. Dale. Aparece dos minutos, Fassbender, y lo matan. Y ya le pones la ficha. La magia de Fassbender. Ustedes van a ver que en la película se nota un cambio rotundo cuando muere el personaje de él. Acordate, ¿eh? Ajá. Vas a decir, hasta los primeros 20 minutos, que justo cuando muere Fassbender, está buena. Después no sé. Ya sabes por qué es. Le pongo la ficha. Los primeros 5 minutos le pongo la ficha. Después. Entonces lleva tres fichitas. Sí, señor. Muy bien, tres fichitas, tres. Y vamos a continuar con la siguiente película de estas fichas animosas. Dale. Ponele, por poner un adjetivo, que es Los Juegos del Hambre. Por favor, vamos a Los chicos corren libremente por las praderas. Maybe not. We wouldn't make it 5 miles. Retosando, retosando en los bosques. Sí, sí, sí. ¿No? Esto se llama rebozado en hierbas, como la milanesa. Claro. Vuelta y vuelta. Y vuelta. Lionsgate por lo general tiene en su haber buenas películas. Así es. Welcome. Alto campo de concentración y una vieja conchuda dando discurso fascista. Goldstein para ¿por qué fascista? Porque dice, vamos a elegir un niño para que lo maten. Y no, no es fascista, es al azar la elección. Claro, la hermanita, ¿ves? Iba a ir la hermanita y justo sale elegir, claro. Y si no, no hay película. Si no, no hay película. Como que diría, ¿no? No estaría mal. Si sale Juan López, termina los 15 minutos. Una película que cree tensión y listo, no pasa nada. Y termina así. Bueno, vamos a casa, dale. Dale, fin. Y se ofrece ella porque es una grosa. Los uniformes de los guardias. Ahí se han acordado las películas de Fahrenheit. Puede ser, no tiene muchos conceptos originales. No, no pareció, ¿no? ¿Qué dijiste? No tiene muchos conceptos originales. No estoy de acuerdo. ¿Qué dijiste? Claro. No es un concepto muy original. No tiene un concepto muy original. Lenny Kravitz Garpa. Donald Sutherland, igual que hace 20 años. Josh Hutcherson, tenemos en Viaje 2, y acá está otro. Stanley Tucci no lo ubiqué, ¿dónde está? Stanley Tucci todavía no apareció. Woody Harrelson, siendo de no sé qué. Pero Woody Harrelson, sí, Woody Harrelson. Woody Harrelson. Sí, Woody Harrelson. Sí, no, sí. No lo contradigas porque se pone violento. Estoy preguntando. Va a cambiar. Destino. Pusiste en la frente. Epa, vamos ahí. Ah, poder del pueblo. Tal, poder power pobres. To the people. Cuando Lenny Kravitz te dice sí con la cabeza, es porque sabes que si vas pude, a sobrevivir. Vos también. Sabes que vas a sobrevivir. Warner. Y salen todos corriendo. Corre. A matarse entre ellos. Games. Los juegos del hambre. De fondo. Me gusta la musiquita de fondo. A ver, Goldstein, cuéntenos sobre esta película, por favor. No, una que Lionsgate lanzó su primer tráiler extenso. Es la primera adaptación de la trilogía literaria de la escritora Susan Collins. Jamás me hubiera imaginado que esto era la primera parte de una trilogía, ¿no? Es una trilogía. Bastante raro, porque parece bastante conclusiva única. En sí. Siempre hay magia, ¿no? De siempre fondo hay magia. Una trilogía nueva para... se da vuelta, ¿eh? Y, no, pero en serio, siempre hay magia para una trilogía. Claro. Tranquilamente. Aunque la película, el tráiler parece como que concluiría en la batalla esa final de los niños. Tenemos a Jennifer Lawrence como la protagonista, que es como si fuera la niña esta que toma el toro por las astas, como quien diría. Después tenemos a Josh Hutcher, Liam Hemsworth, Wes Bentley, Stanley Tucci, Willow Shields, Paul Thompson y Elizabeth Banks. Era Woody no Harrison, la había Elizabeth Banks. ¿Es la que hace de la vieja? Y puede ser porque estaba caracterizada. Estaba medio tapadita. No vi que... Pregunto en serio. ¿Era Woody Harrelson? Yo no lo vi. Listo. Y la dirección es de Gary Ross. Una directora de Alma de Héroes y Amor a Colores. Si alguien tiene algo para aportar de esas dos películas, me encantaría saberlo. Usted coméntenos un poco sobre el argumento. Le pido. Vos habla. Se estrena el 29 de marzo del 2012 en nuestro país querido. Ah, caramba. ¿De qué viene la trama? Al parecer en la Tierra, hubo como una batalla, ¿no? Entre en el antiguo Estados Unidos, entre una de las partes. ¿Antiguo Estados Unidos? En o futuro. Qué dicotomía extraña. No sé, hubo una guerra. Eso era. Y se dividieron en nuevos estados y semiestado, por decirlo de una forma. Y el ganador, que se llama Capitolio, hace como un juego en donde le pide a cada estado perdedor que le envíe un niño y una niña joven entre cierta edad, 11 y 18 creo que era, a competir en estos juegos televisados que se trata de qué. Matar o morir, básicamente. Los niños tienen que entrar con sus particularidades, entrenar un tiempo, conocerse, lo cual lo hace más morboso todavía, y matarse. Básicamente esa es la premisa de la historia. Se cascan, se clavan cosas y seguramente habrá alguna que otra escena de violación en la película. Así que encubierto, ¿no? Encubierto, sí, seguramente. Yo no sé qué pensar de esta película porque tiene una... A ver, está tratado como que no es un tema serio o como que no es un tema fuerte. Pero en realidad lo es. O sea, son niños matándose, básicamente. Me parece que si hubiesen encarado el trailer de otra forma, o directamente la película de otra forma, quizás hubiese sido un toque más perturbador ese concepto, que es bastante fuerte. Pero al no serlo, me la baja bastante. Es como que, ¿no? Arranca con una premisa por ahí un poco más, un poco violenta. Pero se queda. ¿Desde qué lugar lo ves como tontón? El encare de. Bueno. Porque el otro, el Capitolio gana y declara hacer ese programa de televisión. No, tonto en ese aspecto. Poco serio el. Bueno, viene el Zeppelin a buscar, vamos todos. Como que no hay una gran revuelta social o como que buscan zafar de eso. Bueno, listo, vamos a morir, dale, vamos, es lo más probable que moramos. Y vamos. Ah, pero no sabes después qué sucede en yo el medio. Yo estoy jugando por lo que ve en el thriller. Dudo mucho que si es una película para adolescentes. Es para adolescentes. Haya niños matándose entre ellos crudamente en pantalla. Pues no, yo no estoy buscando eso. Yo supongo que habrá algo de ese, se unirán para ir en contra de eso. Me imagino que va a ir por ahí. Debería, ¿no? Sí, seguro. Y es lo lógico. Siempre va a haber un revelado hijo de mil put, ¿no? Epa. Seguramente. Ojo, ole. No, es que si no, la mina termina siendo una asesina de pendejos. De niños. Ahí está en la segunda. Y se complica que sea una heroína. Sí, yo me lo imagino más como uniéndose a alguno de los otros. Favor to the people. Va a haber algunos que estarán a favor de los juegos y quieren matar gente para ser ganadores. Y otros que para mí se unirán. ¿Cómo ver una forma de abolir esto de los juegos? Vos decís que el último capítulo de esta trilogía es la gran rebelión ante Strong. El Capitolio. La última parte es Strong. La primera parte de Strong va a ser la tercera parte de esto. Todo metido dentro de computadoras, peleándose entre sí. Mirá qué analogía complicada. Sí, ¿no? Descolgada, ¿no? ¿Por qué? ¿Sabés? El director de esta película, Gary... Sí. ¿Gary Ross? Sí. ¿Director? Al de él estoy hablando. Sí, Gary Ross, sí. Pelota. Sí. ¿Sabés el guión de qué película hizo? Alma de Héroes. No, esa es eso es la película que dirigió. Ah, voy a decir guión. Ah, no. Quisiera ser grande. Mira vos. Ah. No te la esperabas. ¿A qué no te la esperabas? Mira vos. ¿Eh? ¿Viste? Como la vuelta de la vida. Y también hizo la de Presidente por un Día, la de Kevin Klein. Ah, la vi un montón. Mil años en cable. También era esa sí era una película tontona. Big no. Big. Big no era tontona. No, ese. Tom Hanks. Súper creíble. Era para irle con la contra del doctor de nada. Caramba, ¿qué me pasó? Tengo pelo por todos lados. Así que yo les pregunto, en base a lo visto. Elizabeth Perkins, ¿no? Recordamos todos. En base ¿cómo? A lo visto. Elizabeth Perkins, en quisiera claro. Saludos. Usted, doctor, ¿cómo iba la película? Y posteriormente necesito la definición de su ficha. Qué serio, se puso de repente. Este es un programa. Es un tema serio el que estamos discutiendo, doctor, claro, D. Por supuesto. Bueno, los Juegos del Hambre. ¿Qué parece? Y otra... Hambre es lo que tenemos en este momento, ¿no? Exacto, ¿no? Así que vamos a meterle pata porque te va a quedar un tráiler. La verdad no me llama mucho la atención. No, obviamente estás de acción, hay una cosa, un problema social de trasfondo. Pero no me trajo como... Highwire. No me trajo, me parece que la otra tenía más, o por más, eso es lo que me vendió el tráiler. Tiene más acción, más punchy. Me gusta el toque que hay muchos cameos chiquititos de gente como que pinta, que ayuda, tipo Woody Harrelson, Lenny Kravitz. ¿Qué pasó? No sé. Me quedé en Se tildó. Se tildó terriblemente. Tiempo real. Lenny... Fue en tiempo real. Dijo Lenny Kravitz y... Vimos su rostro silencio mirando hacia la nada. Está bien, no hubo un derrame en la cerebral, nada, ¿no? No. ¿Estás todavía? Baba. No le pongo la ficha. No le pone la ficha. No le pone la ficha. Y yo paso al ala de izquierda de la mesa, ya que el eje de la misma está encaballada en mí, y paso hacia la izquierda y digo, ¿me le pone usted la ficha y va a sacar crítica? La verdad, le pongo. Le pongo okay, ficha. Desarrolle. Le pongo la ficha, no es la gran ficha, no es una ficha convencidísima, ¿no? Un fichón así, ¡pa! ¡Ficha, loco! Pero creo que puede llegar a ser entretenida. Te la dejo picando ahí, si te interesa. No, puede ser. No, creo que la veo como una película posible entretenida. La premisa es está re quemada, el concurso donde se mata gente, ya lo hemos visto mil veces. Esto está más de lo mismo. Pero por lo menos el trailer pareció entretenido y si bien se ve que pinta como para un público adolescentoide, no lo vi tan Twilight, digamos. Exacto. Sí. No vi como medio trailer de los pibitos melosos dándose besitos, sino que al contrario, como machaca, sí, sí. Como entrenamiento. No, eso. No espero nada original, pero bueno, sí que sea entretenida, digamos. Entretenida. Entonces por ese lado le pongo la ficha. ¿Usted, Goldstein, cuéntenos qué opina? Yo opino que hay una gran falencia de parte del cine, ¿no? En abordar esta franja de público que quizás termina abordando una película como Super 8, que abarca ese espíritu inocentón de comunión entre los pibes, más allá que se mata gente en esta película, o de que la premisa es matar niños. Detalle, ¿no? Claro, el espíritu ese quizás de aventura o comunión, o como que siempre está encarando de otra perspectiva, que fue cuando vimos Super 8, que volvió a esa perspectiva quizás inocentona, tipo Unis, para setear un paralelismo, que me parece que se ven obligadas las películas a ser serias, o no sé si ves por los argumentos que tocan, o porque que fue justamente lo que nos causó ruido en Super 8, ¿no? Que era un alien que se comía gente, pero en el medio mezclaron este aire inocentón tipo uninesco, que no le cuadraba completamente a la película. Hay como una falencia de ese lado del cine. Pero me hace sentir este tráiler que hay por ahí algo dando vueltas. Hay que ver cómo se desarrolla desde que salen los niños al exterior, ¿no? Porque lo que está bueno en el tráiler es que lo corta ahí, no te muestra nada de lo que sigue después, que eso pueden ser los primeros 30 minutos de película, el tráiler, ¿no? Pareciera como que estaba dentro de todo bien armado. Sí, te hace como un resumen más o menos de todo el argumento hasta principal, claro. No te muestra nada de la papusca que viene después. Así que yo le pongo una ficha tímida. Una ficha así como... Arrimas. Arrimo. Pero, viste... La tengo ahí, el índice está como ahí. Tranqui. No estás seguro. No estoy completamente seguro. Tengo un poco de esperanza. Vamos a ver. Yo tengo a mi Fassbender ahí adentro, a Woody Harrelson. Pero no es nada Woody Harrelson. Comparado a lo que le hace Fassbender a él. Tenés a Woody Harrelson adentro. Te he visto en mojado. Por Woody Harrelson. Y sí, digamos que es un actor que me gusta. Muy bien. Entonces se lleva dos fichas tímidas y una negativa de Doctor D, siempre en contra, ¿no? O sea, él se babea por Fassbender, vos te mojás por Harrison y vos por Leonardo Nimoy o por Lenny Kravitz, fíjate cómo quedó. Dijo Lenny Kravitz y quedó así como hechizado quedó. Muy Yo bien. Quiero progresar. Quiero Progresemos seguir, y pasamos seguir. A la última. La sí. última ficha de este podcast. La babusca. Ni más ni menos que Brave o Valiente. Se viene la pelea. Nuevo de Pixar. Dale. Debo decir algo antes de que empecemos. Diga. Es muy sugestiva la melena colorada. Punto. No quiero continuar. DreamWorks present. Pixar. Polémico tu comentario. Peligro. Peligro, Pixar. Peligro. Danger. Montaña. Disney. ¿No? Disney. Corcel. Monolito. Trailers largos. Pastos. ¿Cómo? Trailers largos. Dos minutos. Trailers largos. Son trailers largos. Son todo lo de. Lo dijo. Goldstein. La melena y lo pone nervioso a Goldstein. No conocía esa faceta tuya, nada conocía. Los personajes. Estoy boleando. Esos medios escoceses, ¿no? Sí. Parecieran nórdicos. Nórdicos. Como los colores. Y por la pollerita, ¿no? Y la pollerita. Y la gaita. Y está bueno, gritan, el gatote se parece el plástico posta. Cuando gritan, aguantes cosas. D-Summer. Si quiero libertad, anda a conseguirla, conchuda. ¿Quieres ser libre? Porque siendo multimillonaria no es libre, ¿entendés? Salir toda la facilidad, todo lo que quiera. ¿Cómo fuimos avanzando con la animación, eh? Sí, la animación no, está muy buena. Sí, sí. Espectacular. El pelo de la mina está terriblemente zarpado. Sí. Pum. El nivel de humor de este sí. trailer está complicado. Está. No, yo no lo veo muy. Siendo fuerte, eh. Break Disney Pixar. Bueno, podemos. Verano del 2012. Película dirigida por Mark Andrews, que estuvo laburando un poco en Los Increíbles y Ratatouille, pero no dirigiendo. Donde en Estados Unidos va a estar Kelly MacDonald, Emma Thompson, Billy Connolly, Julie Walters, Kevin McCann, Craig Ferguson y Robbie Coltrane, dándole las voces a esta película de Pixar de la mano de Disney, por supuesto, como siempre. Como siempre hay la mano nefasta. Que está escrita por Brenda Chapman e Irene Michi, que son los que hicieron La Bella y la Bestia y El Rey León. Acá no tenemos un guionista pixariano, digamos. Lo cual... No quiero lo cual, ahora Disney. Vemos. Disney. Donde lo que tenemos acá es a Mérida, que es una arquera, hija del rey Fergus, y la reina Elinor, o sea, una princesa. Sí. ¿No? Básicamente. Que no quiere que le digan lo que tiene que hacer, con quién se tiene que casar. Es rebeldona. Que tiene, claro, es rebeldona porque las princesas millonarias son rebeldonas. Entonces, quiere ser libre, ¿entendés? Quiere voilà. Dirigir su propia vida, ¿ok? Porque no, tipo puede, no puede estar en esa prisión de castillo gigantesco. Con todos los gustos. ¿Viste? No se puede vivir así, ¿ok? Entonces, le salió el odio social de adentro, me parece. No, es lo que siente este personaje. Por lo tanto, ella es rebeldona, entonces va a buscar a una anciana para que le cumpla su deseo, pero algo sale mal. Como siempre, ¿no? Algo sale como mal. Como el Shrek. Entonces, ella va a tener que poner en juego su valentía para lograr arreglar la cagada que se mandó. Está muy bien, se hace cargo de sus mocos. Va por ahí. De esto se trata la película. Ahora, vos ves el trailer y lo primero que te salta a la mente es que si al final de esta película apareciera DreamWorks en lugar de Pixar, te la crees. Vos ves si es una película de DreamWorks. Te la crees, ¿no? Entrás como loco. No es muy Pixar. Lo cual no sé si es algo negativo, ¿eh? Es una característica. Está medio heavy, me parece, porque le pone muchas características... A lo no Pixar le suma muy dineleiscos. Sí. Onda, la Freedom, la búsqueda de la libertad. Los guionistas, la princesa protagonista. Es como una premisa bastante basicona. Y la princesa que no quiere que él... Es medio genérica. Genericontis. Podríamos decir. No es... digamos que es lo que habíamos hablado en el podcast anterior, de que Pixar apuntaba un poco a hacer cosas distintas o más originales con mejores o peores resultados. Acá ya fueron un poco más a lugar común. O sea, de hecho ves el tráiler y casi te podrías creer que es Cómo Entrenar a tu Dragón 2. Sí. Por la estética, los personajes medio nórdicos. Va un poco por ahí. Sí se nota la zarpadísima animación. Sí, cada vez mejor. Que sí, tiene. Sí, sí. Es impresionante. Y el diseño de personajes, de algunas caracterizaciones, las formas de los que van apareciendo. Está bueno. Pero después la historia en sí... Deja bastante que desear. No sé si deja bastante que desear, porque no me disgustó tanto el trailer. A mí me desagradó bastante. A mí me pareció una película de aventuras más, nada, no muy original. Yo lo que me veo es que... En su momento, cuando se estrenó Cómo Entrenar a tu Dragón, no le pusimos la ficha y después fue la sorpresa. Y después fue la sorpresa. Puede ser que acá, más allá de la animación que la rompe, no nos convenza la historia, pero después tengamos un... ¡Opa! Mira vos. A mí me parece eso. Yo creo que es, con ese antecedente. Para mí está bueno ver las habilidades de animación de Pixar en una historia más de aventuras. Obviamente, sí, sí, sí. Aventuras de este tipo, porque Cars 2 es un poco de aventuras, pero es demasiado mala la historia. Estabas hablando de animación, no de historia. Por eso. Y además los autos así, haciendo, o sea, no tiene sentido. Pero en este caso... No tiene sentido. Pero en este caso, que tenemos chicas, a Brave... Bueno, lo puedo creer un poco más. Para mí no es algo que me vuela la cabeza, pero creo que puede llegar a estar a funcionar. Entonces, sí, lo que tiene, la principal característica es que no se ve Pixar. O sea, no veo Pixar en este trailer. Que era algo que no pasaba hasta sí, este sí, momento. Sí. No, nunca pasó. Es una película de Disney animada por Pixar. Por el departamento de animación. El departamento de animación de Pixar. Pero ya está. El sello Pixar en ya la historia... Sé. No existe desde ningún lugar. En lo que se ve en el trailer. Sí. El día que se fusionaron Disney y Pixar. No, me estoy confundiendo el día que se fusionaron Disney y Marvel. Pero habíamos dicho como que se empieza a perder. La esencia Marvel. La esencia Marvel. ¿Se puede estar empezando a perder la esencia Pixar? Pero es distinto. Porque Marvel ya venía con una cartera de personajes. Pixar no tenía personajes. Tenía. Porque los derechos ya se los quedaba Disney. No tenía como una, aparte como 40 años de historia de personajes. Pixar no tiene eso. Entonces me parece que no, lo único que se puede licuar es la historia. No, es historia, el estilo. Lo que sí se ve que hay una mano que mece la cuna. Claro, decisión de hacia dónde se orientan las cosas pasa por otro lado. Sí. Eso sí se perdió un poco. Hago una pregunta. La película Enredados, ¿es de Disney también? Es de Disney. Sí, de número Disney, 50. Disney. Eso es lo que me extraña. ¿Qué te extraña? Que Enredados es una película... como esta. O sea, a lo que apunta esta. ¿Dónde está el plus Pixar entonces? La animación. Es lo que estamos hablando. Se ve la animación, se ve buenísima. En realidad tenemos buena animación. En realidad también tiene buena animación. No es una cosa de loco. Pero yo creo que la diferencia que hacen es que Enredados era mucho más infantil. Sí, está muy apuntada para niños. Y esta tal vez no se ve tan infantil. O sea, sí para chicos, pero Enredados era muy para chicos. En general toda la historia, los chistes, es una historia muy simple. En cambio acá hay un poco más de la búsqueda de libertad y no sé qué, zaraza, que a lo mejor apuntan como algo un poco más armadito por ese lado. Pero lo que tiene principalmente es que es una película más genérica, no es Pixar, no se ve Pixar. Al margen de que la animación esté buena. Por lo tanto, ¿esto se llevaría una ficha o no? ¿Qué dice Westin? Yo... Está complicado, ¿no? Pero en principio no le voy a poner la ficha. Se va sin la ficha mía porque, por lo que expuse, ¿no? En el frente del pizarrón. Con el puntero láser, claro. Me pareció como que bajó mucho el argumento y me quedó simple, me quedó corto. No sé cómo decirlo. Me pasa algo como con el trailer de Cómo entrenar a tu dragón en su momento, ¿no? Que también fue como medio básico, medio como que decimos un dragón con vikingo, medio raro era. Con bikini. Con vikingos. Así, por acá me está pasando como parecido. Sí. Así que se me complica hilarlo entero y aceptarlo. El tema este de Pixar y la historia de fondo que termina siendo extremadamente simplona, o por lo menos lo que se van a entregar. Pero bueno, no. La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Y ustedes? Yo... estoy dividido también. Un lado por la animación, pues se ve que obviamente se está superando Pixar. Y después la historia ya es muy Disney y ya te lo está tirando todo para atrás. También está mi miedo llevarme, ¿cómo es? A la sorpresa. La sorpresa, cómo entregar a tu dragón. A tu dragón. ¿Cómo entrenar a tu dragón? No le pongo la ficha. Me pesa más el lado historia. Pero, a contradicción de no poner la ficha, sí iría a verla al cine para ver esa calidad de animación, ya que me parece la mejor de hasta ahora de todas de Pixar, esa calidad de animación en pantalla grande. O sea, irías estrictamente por una por cuestión técnica. Sí. Mirá qué ficha extraña, ¿eh? Ficha nueva, sin dudas. Sí, sí. Verdaderamente. Originalidad. Ficha siempre... Steve Jobs. Así es. Hablo en serio, me cargan. No. Hablo en joda. Oh, deja de llorar tanto, che, por favor. Poné los huevos sobre la mesa. Dejate de joder. Que está fría. Y te los refrescas un poquito. ¿Y usted ve? Y yo le voy a poner ficha. Le voy a poner ficha porque no es una ficha Pixar, como sería en otras oportunidades. Pero igual creo que no me disgustó el trailer, no me pareció nada súper original, pero no creo que sea una película aburrida o que no funcione. Creo que va a estar bien y le pongo la ficha. Le pongo ficha. Así, porque sí, ficha. Así. Ficha. Y de esta forma se termina. ¿Qué pasó? Ahora terminamos ya con la ficha. 5 películas, una sola se llevó 3 fichas. ¿Cuál? High Wire. Sí. High Wire. Exactamente. Muy bien. Entonces, luego de esta corrida fichística, enorme corrida fichística, que se va con penas y glorias. Se va un poco con un poco de todo. Llegó el momento de nuestro intermezzo musical, ¿no? El intermedio musical que acá el señor Dr. D nos va a comentar. ¿Cuál es el tema que vamos a escuchar a continuación, por favor? El tema principal de apertura, ¿no? De Los Intocables. Qué lindo tema. Compuesto por el señor Ennio Morricone. Ennio Morricone. Muy bien. Vamos a oírlo. Escúchenlo tranquilo y disfrútenlo. Bueno, este fue el tema principal de Mirá Los vos. Intocables, ¿no? De Los Intocables. Película. Año 86, ya tiene 25 años la película. ¿Cómo? Cuidado que no te toquen, ¿eh? ¿Perdón? 25 años de carrera, claro. Doctor D. Y ahora hemos llegado a... Al apetitoso momento. El momento de la mesa redonda. Ah, la round redonda table. Como en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Sí, en realidad no es redonda. Es elíptica, bueno. Pero está bien. La Tierra no es redonda, sino una bolsa. Así como una papa. Está arriba de una tortuga gigante. Claro, que desborda el agua. Sobre 4 elefantes. Exactamente. En el día de la fecha, la mesa redonda va a tratar sobre las películas animadas de DC Comics. Mientras Goldstein ingiere, pierde lo, más, lo que más me asustó es que entró. Y va, y entró todo. Sigue. A mí no me entra. Se introdujo. ¿Sabes que sí? Preguntaré a Michael. Se introdujo el micrófono dentro de sus fauces. Para hablar más de cerca de la más de cerca. Muy bien. Esto viene a colación de que se estrenó en octubre, ¿no? ¿Fue? Hace poquito. Batman Año 1, la última película de animada de DC. Basada en la novela. Basada en el cómic, claro. Batman Año 1, escrito por Frank Miller y dibujado por David Mazzucchelli. Pueden apreciar. El día que haya cámaras van a poder ver el cómic que tiene el día entre las manos. Exactamente. Entonces, ya que salió esta película, la hemos visto, dijimos, podemos hacer, ¿no? Una mesa redonda con todas las películas de DC que tiene varias. Veníamos arrastrando comentarios de las diferentes películas animadas. Sí, que veníamos diciendo de que lo íbamos a hacer en algún momento. Así que una vez cumplimos. Una. Que es bastante ya. Vamos también a aclarar que en el futuro, por más que lo hagamos o no, va a haber una mesa redonda sobre las películas animadas de Marvel. Lo dijo Doctor D, cualquier cosa. Se comprometió. Lo vienen a reclamar. A ser ahorcado en la hoguera. La carta documento porque no cumplió con. Ya cumplió. Tranquilo. Sí, sí. Prepárate para las fotos. Pégate los lompas si querés, ponete cómodo. Mi casa. ¿Les parece que arrancamos de atrás para adelante? ¿Hacemos una cronología? Vamos a hacer una pequeña cronología. Dale. ¿No? Que en realidad deberíamos remontarnos primero al origen de todo esto allá por la serie animada de Batman. Estamos ¿no? lejos. O sea, si vemos podemos, si vamos un poquito más atrás, podemos con la película de Burton. De Tim Burton. No tiene nada. No, la película dio origen con el éxito. Y dijeron, bueno, vamos a hacer una serie animada. Hay unos años igual de diferencia. Bueno, entre... o sea, con tu criterio, remontémonos al 36 o 37, no me acuerdo la fecha específica, cuando a Bob Kane se le ocurrió 39, crear un personaje 39. Llamado Batman. No, o sea, chao. Estoy jodiendo, tonto, no te pongas mal. No, dale, contá el origen de la serie animada de Batman. Ya que te metiste. No, dale, ya está, eso. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué te diga? Contalo, ¿no? Pero vos hablás de la serie animada que daban por Warner. La vieja, la vieja serie animada. Sí, bueno, la Warner, la que daba Canal 11 los domingos a mediodía. Exactamente. La serie animada arrancó en el 92. No, hace épocas. Que, como dice el D, tomando un poco la onda... Que, lo que había quedado en el aire, ¿no? En la atmósfera. La peli, más que nada, porque el tema de la serie es una adaptación de Danny Elfman, de la Batman de Tim Burton. Pero lo que intentaron hacer con la serie animada fue, ok, salió el Batman Dark, en las películas, todo copado, todo buenísimo, pero no vendimos ni un fucking muñequito, porque es un poquito oscura. Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos una serie animada? Acá es donde entra un muchachito llamado Bruce Timm. Que gracias a él tenemos toda esta plétora de... Así es. Que... películas animadas. Es donde es un dibujante donde que es el que le dio el estilo visual, el toque a la serie animada de Batman. Y estuvo metido con Tim Sale, era el que estaba con Paul Dini. Paul Dini, Alan Burnett, Eric Radominski y Bruce Timm son los cuatro productores que lanzaron la serie animada y que estuvieron a lo largo del tiempo. Bruce Timm estuvo siempre como mechando en todos los proyectos relacionados con esto. Que fue todo una revolution, digamos, que armó... Calidad de animación. La historia también. El estilo de los dibujos. ¿Quién puede olvidar ese Batimóvil, no? Alargado de hermoso, que tenía un diseño de la hostia, sinceramente. En la serie animada. Bueno, listo, sí, que salía de la película. Claro. Pero capturaba la onda medio dark, digamos, que tenía un poquito la película, como ese clima medio oscuro. De hecho, en general tenía todas unas tonalidades medio oscuras. Sí. Y el Batman también. Y medio art deco. Bastante... Era como medio art deco incluso. Sí, toda sí. Todo gota, mucho traje y sombrero. Bien de los 40, ¿no? Claro, tenía toda esa mitad. Que es medio como la onda que tiene Gotham y las películas de Burton. Sí. Y eso lo trasladaron a la serie animada, que fue un quiebre importante, porque sacando por las películas, Batman siempre, fuera de los cómics, había sido siempre muy para chicos. Sí, bueno, Batman era Adam West. Las películas animadas de Hanna-Barbera. Las películas animadas, medio pedorronas. Era todo muy, muy infantil. ¿Cómo, muy naive? ¿Cómo claro. olvidar ese largometraje animado para televisión de Scooby-Doo y Batman, ¿no? Sí, importantísimo. Sí. Importantísimo. O sea, para que veas el nivel que venía, claro. venía el asunto. Claro, entonces esto fue un quiebre. Que todo, un aire nuevo. Todo lo que hicimos siempre fue un quiebre, prácticamente. Pero fue un cambio el importante en animación, quiebre. ¿No? ¿Qué? Este podcast es un quiebre. Es un quiebre en la columna vertebral. Es una de la humanidad. Por supuesto, la serie fue bastante bien. Sí, sí. Y eso provocó que DC dijera, bueno, acá está la papucha. Se puede animar, se pueden realizar series animadas. Y de ahí se disparó la Batman, después apareció Batman y Robin, Superman, la de Superman, Batman Millón, que es la que Liga de la Justicia, Liga de la Justicia, Teen Titans. Liga de la Justicia un límite, después Teen Titans, empezó a Batman Brave of the Bold y ahí terminó por ahora. No, The Batman, Batman Brave of the Bold. Y creo que ahí se... No, después así. Estaba el Batman del futuro también. No, ya pasó, sí, ya pasó. Batman del futuro, ya pasó. Y ahí creo que estábamos. Todas las series en general con una excelentísima calidad. Sí. Muy buena calidad. La de la Liga de Justicia es increíble. Sí. Increíble la de la Liga de Justicia. Muy zarpada. Pero siempre siguiendo un poco el estilo brustimesco. No se iba mucho que de se la fue línea. Creando. De esa no, línea. Pero sobre todo, más allá de la línea de ilustración, digo en cuanto a las historias, tomar a hacer adaptaciones del cómic, pero pensarlas en serio, darle continuidad a la serie, que es algo que en las series animadas norteamericanas no existe, y empezó a aparecer un poco acá. La serie animada de Batman tenía cierta continuidad, no eran todos capítulos unitarios donde todo empezaba y terminaba y ya está. Puede que también la mayoría de la chapa que tuvo la serie animada de Batman es porque empezaron a traer de los cómics a los guionistas. También. Para hacer las historias. Sí, se la tomaron en serio. Yo creo que se la tomaron en serio como una serie animada posta, donde tenés a Robin que crece y se transforma en Nightwing en la misma serie animada. Entonces, creó como todo un universo. Un universo animado. Que se fue trasladando en las distintas series. Siempre con muy buenos argumentos y muy buenos laburos. Hasta Teen Titans, que está más pensada para chicos. Sí, está bastante bien también. Entonces, digamos, y hay una serie nueva de Teen Titans, ¿no hay? No, ahí están los primero salieron los Teen Titans y después hubo como otra versión de los Teen Titans. Young Justice. Y el otro día había un medio capitulito. Esa sale más es la hora, creo que es la última de ahora. Esa creo que es la última. Entonces, todo esto se disparó desde con la película. Serie animada y tal vez el punto más alto, podemos decir, es cuando en el 93, un año después del estreno de la serie animada, hace un largometraje. Arriesgando todo. No tanto, bueno, no tanto. Arriesgando todo lo que tenía. Batman, la máscara del fantasma, ¿no? Sí. Que salió en el 93, una película basada en la serie animada de Batman de ese momento, que se estrenó en los cines. Sí, originalmente. Y no le fue bien. Porque... Como era para chicos, lo ponían en horario fulero, claro. Pero en realidad los distribuidores lo decían que era para chicos, pero la serie era más para adultos, era para todas las edades. Nah, era para... Yo era chico. Pero también era para todas las edades, era como más claro, serio. Claro, se banca una mirada en general. Entonces la ponían en horarios pedorros para los pibes y no podía ir la gente. Claro. Y creo que también tampoco había esa cultura que hay ahora de cine de animación claro, también sí. para chicos adultos, y también sí. para adultos. Bueno, en esa época tenías los Simpsons 93, ya, ¿viste? Pero que era ya para adultos también. Estamos hablando de cine, es otra cosa. Sí. Pero digo animación para adultos, dijiste. Sí, ya. No, dije cine. Que, bueno, o listo, sea, películas en hasta ese momento seguían siendo medio para chicos. Listo. En realidad. Ya ahora, si se estrenara ahora, sí. Seguramente funcionaría mucho mejor. Y bueno, fue un fracaso, pero después cuando lo lanzaron en VHS, ahí la rompió. La rompió mal. O sea, la papa estaba en el VHS para llegar a los... O por lo menos, yo creo que se dieron cuenta que existía un mercado que no necesariamente tenía que pasar por el cine. Que se podía hacer una película y sacarla en video. La gran directo a VHS. Claro, y que funcionara bien. Que de hecho, porque es lo que pasó fue eso. Funcionó bien. Yo creo que tiene que ver con que llevar a los pibes al cine es un quilombo. Claro. Que la más fácil... Tenés la película, se la ponés 20 veces y lo dejás ahí enganchado con la película. Tal vez pasa un poco por ese lado. Entonces funcionó muy bien. Y ahí dijeron, bueno, entonces, evidentemente estaban muy con las luces bastante encendidas en esa época. Dijeron, existe un mercado alternativo. tanto al de la televisión como al del cine, para hacer este tipo de producciones. Que tal vez no es un gigantesco presupuesto, porque la animación es más o menos similar al de la serie, tiene un poquitito más de laburo, sí, a lo mejor. Pero se puede hacer y funciona. Bueno, igual esta fue la única que se estrenó en cine. Esta fue por eso. Entonces, a partir del 98, sí, sale Batman y Mr. Freeze. En realidad, esta la tenían para estrenar en el 97. Pero como tenían Batman y Robin, que ya estaba Mr. Freeze en la película, dijeron, no, vamos a ponerle toda la chapa a la película con actores. Y estábamos a cajonearle un tiempito. Después ya sabemos cómo salió el asunto, ¿no? Tenemos la película. La película, claro. Que incluso esta salió después de que ya había terminado la serie animada, ¿no? ¿O seguía por esa época? No, me parece que ahí ya estaba Gotham Knight. Gotham Knight, puede ser. A ver, en el 97 al 99. Había salido The Batman, The New Batman Adventures. Que estaba Nightwing, Batichica y... Sí, toda la trilogía. Jason Todd, creo que era, ¿no? Todd era... Tim. Bruce Tim. No, Bruce Tim es Drake. El... Tim Drake. Bruce Tim. Bruce Tim. ¿Es Batman? ¿Es Batman? ¿Batman? Bueno, entonces ahí salió Batman, Mr. Freeze, Funko. Sub-Zero. Funko, todo bien. No es una joya. Que la vimos en Fantaveres... Fantaveres 97. 97. Sí. No sé de dónde era. Esa y World Finest. Vimos. Que era el capítulo doble, era un capítulo doble de aparecía Superman en la serie de Batman. Y ahí empezaron a sacar cada un par de añitos con la serie animada de turno. La fijita, claro. O sea, salía la película, salió la de Batman Beyond, que es el reto Batman del futuro, Joker, se conoció futuro, como la pasan acá en Warner Channel. Y en Telefe. Después salió Batman Mystery of the Batwoman, que era basado en la serie original de Batman, medio pedorrona, no está tan buena. Después la serie original animada o la serie original de New animado. Batman Adventures, ya era la segunda serie. De la segunda serie, ¿no? Después salió la serie The Batman, que era, contaba el comisionado, tenía la voz de Adam West. Y también metía mano, creo que por ahí Adam West. Pero el loguito era también el de la serie de los 60. Era otra serie animada nueva de Batman que tuvo su película. ¿Qué? No era muy folera, ¿no? O sea, al principio era como chocante la estética. Yo no me enganché mucho. Vi un par de capítulos de trabajo. Bueno, y a raíz de esa serie salió The Batman vs. Drácula. Exacto. Que no la vi. No la vi, que no te puedo opinar porque no la vi. ¿Qué crees que te diga? Date color. Después sale la película de la serie animada de Superman. Que ya que estamos, ya que estábamos con Batman, porque no incurrimos en Superman. Por supuesto. Superman. Que está buena. Un poco menos era. No, lo que tenía de bueno es que había mucho personaje del universo DC en la cinema de Superman, que aparecía cada tanto. Es como que fue el preludio para entonces, la Liga claro, de la Batman era muy Batman, y el universo de Batman. En la de Superman aparecían muchos personajes del universo DC, que creo que fue el puntapié inicial para la Liga de la Justicia. Pero es como que se empezó a animar a abrir un poco el espectro de los dos de siempre, que eran Batman y Superman. Ahora, después de la serie de Superman, vino las dos series de la Liga de la Justicia. Exacto. Justice League and Justice League Unlimited. No hay ninguna película de esas dos basada en esas series. Pero casi que también hay capítulos que son películas. Sí, que los lanzaron, yo me acuerdo, que los habían lanzado. Porque eran... Había capítulos, el capítulo doble de principio de la serie, y había, me acuerdo del capítulo final de la primera temporada. El primer capítulo de Superman lo pasaron como película. En la tele. En la tele y después lo vendían en VHS. En su momento. Que ya cuando llega la serie animada de la Ley de la Justicia es una cosa increíble. Sí, estaba muy arriba. Estaba muy, pero muy arriba de lo que era en general históricamente una serie animada, o sea, en un cómic. Y el laburo que le pusieron a los guiones, a los personajes conflictuados, con quilombo. Me acuerdo todo el quilombo con la Mujer Halcón, que cuando hay una invasión de Thanagar, de los Hombres Halcón, y ella queda como medio una... En el medio. No, queda como si fuera una traidora, y después en Justice League Unlimited reaparece. Entonces había como una continuidad, una cantidad de personajes enorme. Sí, es como enorme. Que en todas las series había una continuidad. O sea, que una enganchaba con la otra prácticamente, me parece. Sí, sí. Sí, el Batman fue siempre el mismo Batman, digamos. Por ejemplo, Superman también. No, pero digo, no se resetea como pasa un poco en las películas. Por ejemplo, en la serie de Animated Series. De Animated Series, sí, la primera. Después de New Adventure, de New Batman Adventures, hasta Gordon está como más viejo, o sea, como que había una continuidad. Sí, tal vez la de The Batman es y Batman Beyond, medio que se salían un poco. Sí, Batman, bueno, sí, obviamente. Pero en Batman Beyond también engancha con la Liga de la Justicia. Hay un capítulo de la Liga de Justicia en el futuro que está Batman. Está el Batman Beyond. Es verdad, por eso. Acuerdo. Batman del futuro. El Batman del futuro. ¡Ah, en el futuro! Claro. Y después, bueno, aparece la serie Los Teen Titans, que saca también su peliculita. Y ahora, en el 2007, es donde cambia un poco la cosa en DC. Porque agarra a Warner y DC Comics, crean el sello DC Universe Animated Original Movies, para ponerle un título. Pero lo donde si los hay. Lo que lanzan primero con esto, que fue medio como un a ver qué pasa, es donde aparece Superman Doomsday. Que esto es, tomando un poco de la serie de Superman, que en ese momento ya no estaba. No, ya no estaba no al aire. Estaba más. Creo que tampoco estaba la Liga de la Justicia, de hecho. No, ya, no, la Liga de la Justicia no duró tanto. Fueron, no, tuvo dos temporadas de la Liga de la Justicia y. Dos temporadas y una. ¿Y dos y una? Dos y una fueron. Y Unlimited. Yo me acuerdo, sí, por los DVD. Puede ser. Sí. Sacan una adaptación medio. Como base. Un poco agarrada de los pelos, porque también hay que condensarlo todo eso en una película. Hubiera estado muy bueno. De la muerte de Superman y el regreso, ¿no? Del reino de Superman. El reino de Superman. Directo a DVD salió esa historia. Que bueno, ahí está lo que sin aparece. Estar directamente linkeada con una serie animada de ese momento. Fue como una película armada para. Directo a DVD. Y funcionó dentro de todo bien. Si bien la película no es una cosa impresionante, dentro de todo se acomodó bastante bien como para las expectativas que se tenía. Exactamente. Más que nada la gente que había leído el cómic, supongo, ¿no? Que es la famosa, tiene la famosa escena que ya comentábamos, que hace Kevin Smith comentando sí. Lo de la araña gigante, que era lo que le querían hacer meter cuando él iba a dirigir la película Superman. Aparece la araña gigante en la película animada y él lo comenta. Y acá es donde se dan cuenta que pueden agarrar directamente, adaptar historietas con distintos personajes que no estén necesariamente relacionados con una serie animada y lanzar películas originales directo a DVD. Entonces ahí es donde arrancan, tipo una especie de planificación que empieza con Justice League de New Frontier, basada en la historieta de Darwin Cook, que no solo no está relacionado con ninguna serie animada, sino que además transcurre en un universo alternativo. Ambientado en los 50. En la década del 50, con los personajes en esa época. Es toda una historia que no tiene nada que ver con ninguna de las series animadas que se vieron. Una de Sword. Que fue para hacer la película que le sigue a Superman Doomsday. Fue bastante jugado. Sí, ya por el cambio de estética. Es la primera que y acá también, claro, además en esta película también se ve como, además de adaptar el guión, adaptan también el estilo de los dibujos, la parte estética de cada uno de estos cómics. Y lo llevan también, lo trasladan a la película. Y de ahí, donde vieron que funcó más o menos bien, empezaban a sacar más o menos dos o tres por año, a partir de ese momento, donde sale después de esta Batman Gotham Knight. Que son seis cortos que unen Batman Begins y The Dark Knight, tipo Animatrix. Una especie de Animatrix. Basado en la película. Con estilo fuertemente anime, ¿no? Sí, bien. Cosa horrible. Sale de abuelo, qué cosa bárbara. Después, en el 2009, sale lo que para mí es una gloria, Wonder Woman. ¡Una gloria! Muy buena. Como, aparte, bien cruda, como vos estás acostumbrado a ver Wonder Woman, onda más allá de los cómics, que es bien fuerte. Está muy bien adaptado a la pantalla chica. Aparte bien, está lindo estéticamente todo. Es muy. También tenemos la primera película animada de Linterna Verde, First Flight. Chotonga. Sí. Ahí hay un tema. Ahí no, ya no sé si es. O hasta mejor que la película de Ryan Reynolds. Sí, Lego, sí, ¿no? Sí. Pero tal vez hay un problema con la adaptación a movimiento del personaje. No sé por qué. Pero de Hal Jordan, no de un Linterna Verde. Veremos más adelante. Pero. La película animada esta estaba más o menos y la película es malísima, pero si hubieran hecho esto mismo en película con actores, había sido otra cosa. Era más decente. Pero esta animada es medio flojona. En cambio, la de Mujer Maravilla está bastante buena. Está muy buena toda la construcción. Creo que de esa tandita es la mejor de todas para mí. ¿Qué más? También en ese año tenemos Superman Batman Public Enemies. Enemigos públicos. Basado en el cómic de Shep Loeb. Esta era una serie paralela que se llamaba, una historieta que se llama Superman. Enemigos públicos. Los primeros seis números tienen esta historia, que a Superman lo acusan. Sí, lo incriminan. Lo incriminan y Batman obviamente lo va a defender y en el medio se luchan con todos los... Con todos los que lo están buscando para meterlo preso. Exactamente. Lo cual en la película siempre lo vi como medio forzado todo en general. Porque, o sea, vos vivís en un universo donde existen los superhéroes. Lo incriminan a Superman, que es más bueno que el pan, de que mató a alguien. Y vas a salir a cascarlo porque te dicen que lo tenés que salir a cascar porque te dicen que él... Digamos que por lo menos lo buscás y decís, che, ¿qué pasó? ¿Es posta? ¿No es posta? Sí. ¿Vas a creer a cualquier salame que dice que lo quiere incriminar? Y pero viste cómo es la gente. Bueno, entonces, mucho no muy copada no estuvo esa. Fue como el tranq, de las, por lo menos de la que tengo yo vista, fue como una de las más tranquilonas. No me desagradó mucho el argumento, me parecía que estaba piola. Sí fue tranqui. Lo que sí se desenvolvía muy rápido el argumento también, ¿no? Como que muy rápido era malo, muy rápido resolvieron, muy rápido terminó la película, ¿no? Sí. En cuanto a estética y animación, estaba buena la película. Sí, tomaba el estilo del cómic. Pues sí, más o menos tenía el... Yo cuando... Que era un poco más... No me acuerdo ahora el nombre del dibujante. ¿Más detallado el dibujo? No, esa es la segunda, la que es un poco más, más estilizada. Acá era un poco más medio... No es caricatura porque no es caricatura. Pero eran menos en serio los dibujos. Ahora después si enganchamos el nombre del dibujante lo tiramos. Pero adapta también más o menos el estilo que tenía el cómic. Y después de Enemigos Públicos aparece otra de la Liga de la Justicia, Crisis en Tierra 2. Película. Muy buena, que tiene cosas de la Liga de la Justicia y Justin League Unlimited. Basada en una historieta muy por el aire, no muy, no es una adaptación super directa, pero que tiene toda la historia de meter ya las tierras paralelas. Y toda la mezcla la con mezcla los superhéroes malos, que siempre fue copado. Que tiene también una onda a los personajes de Watchmen, ¿no? El Batman. Tiene una estética a... ¿A qué personaje de Watchmen? Ese tiene una estética, por más que ese personaje en DC Comics sería Bicho Azul, ¿no? Blue Beetle. Sí. Pero tiene una estética muy muy similar. Puede ser, sí. Bueno, un comentario. Comentario de DVD. Pero la película cierra bastante bastante bien. Sí, está lindo. Y siempre Batman sacando las papas del fuego, ¿no? Claro. Es la inteligencia. Es el más grosso. Desde la inteligencia. La verdad, es más grosso. Le moja la oreja a Superman. Opa, ya acá estamos en el año 2010. Estamos cerquita. Año pasado, acá nomás. Pareciera que hace como 1000 años que vienen saliendo estas películas. Pero no. Empezó hace 4 o 5 años. Y van aumentando. Y también en el 2010 salió Batman Under the Red Hood, que adapta toda una serie extensa de como creo que 10 números, 12 números, no recuerdo cuántos fueron. De la celda del cómic de Batman de ese momento. Que es el regreso de... No, ¿lo contamos? Sí. No, el que no vio la película que lo vea tampoco es una cosa espectacular. Está relacionado con la muerte de Robin. Exacto, el cómic en sí no es la gran cosa y la película mucho tampoco. Por más que es entretenida, sí. Medio que... Decae. Decae un poco, por lo menos si la comparás con Crisis en Tierra 2, que tiene una historia mucho más interesante. Es más fluida. Los personajes, claro, también. Todo el desarrollo... Mucho más interesante que Android Red Hood. Y a mí la animación de esta tanto no me gustó tampoco. Era también muy animesca. No, sí, pero animé, pero chota. Chota, exacto. Berreta. Claro, animé por berreta. Ejemplo, la que... Bueno, también no digo nada. ¿Qué vas a hacer? No, que la que viene. No como Gotham Knights, la que salió cuando sí, con la película. Sí, que esa estaba toda... Era pulenta. Era pulenta, pulenta. Y la que le siguió fue Superman Batman Apocalypse, que es la continuación directa de Enemigos Públicos, tanto en el cómic, era la historia que seguía, como en las películas. Esa es bastante, tiene una animación bastante anime japonés, pero me parece que es un poco mejor hecha. Sí, es que está basada en el estilo de dibujo del que hizo la historieta esta, y tiene una onda medio Anime songa. No, tampoco, no anime, no, no, pero... No anime, pero el estilo de animación, la velocidad, no es, de los cuadros. No es el estilo de animación yankee, digamos. Claro, Michael Turner. Exactamente. ¿Cómo? Michael Turner. No me acuerdo si es el de Apocalypse. Creo que este era el de las primeras. Bueno. Pero es más o menos ese estilo de dibujo. Donde aparece Super Chica, aparece Apocalypse, New Gods. Todo, meten todo el universo de Apocalypse muy copado. Y la película está bastante buena. Se ve el traje de Mr. Miracleman. Se ve el traje de Mr. Miracle. Está el Señor Milagro. El Señor Milagro. Aparece Big Barda, todos muchos personajes poco conocidos, pero que garpan en la película. ¿Y a esto qué le siguió, Doctor D, luego? Bueno, tenemos con estas películas, se fueron lanzando cortitos de unos minutos, poner máximo 10 minutos, que se llama DC Showcase Original Shorts Collection, que salieron, a ver si no me equivoco, el de Green Lantern, no, el de Green Arrow, el de Spectro, sí. Catwoman, bueno, Catwoman ya es el de ahora. Jonah Hex. Es y Shazam. El de Shazam. El de Shazam está muy bueno. Shazam está muy bueno. Yo el de el Spectro y el de Jonah Hex no los vi. Yo vi el de Spectro también. Ese es puro anime. Ese es para mí, pero el de Shazam tiene un toque anime, pero me gustó mucho. Te lo presenta el personaje. No, aparte el de Shazam dura bastante, dura como media hora. No sé si tanto. Sí, de hecho el de Shazam no salió como una película, no salió como un feature en una película animada, sino que salió el DVD de Shazam, que además traía los otros cortitos que habían salido desparramados. Sí, pero se editó justo todo. Se editó como película, que hubo mucho quilombo en Estados Unidos, porque justamente muchos se lo compraron, pensaban que la película duraba como media hora, 25 minutos. Pero era largo, no era 10 minutitos nada más. Que ese de Shazam está muy bueno. Ahí funcionó todo perfecto. ¿Y cómo siguió la historia, Doctor D? Bueno, y ya entrado en el 2011, tenemos All-Star Superman, que es un cómic de Grant Morrison. Y Frank Quitely. Que es de mediados, finales de los 90, ¿no? No. ¿Cuál? 2000, ah, no, All-Season, el que vos estabas juntando. Esa, sí, esa fue. Ah, me fui con esa. Este, es 2009. Está bien, sí. Que Superman muere. También otro Elseworld. Una alternativa. Y bueno, te lo presentan acá, que también es medio la película, pero toda la parte de presentación de la Fortaleza de la Soledad me parece que está muy bien como te lo presenta todo. También al quien no lo conoce, porque hasta el momento no se había visto en el animado nunca eso, ni en película. Hay como varios elementos que no iban apareciendo en las demás películas, decís. Sí, porque se conoce también otra faceta de Superman, que se sienta y escribe con mi querido diario, escribe todo con la visión calorífica. ¿Qué pasa? Está adapta a lo que era Superman en la década del 60, sí. La década 70, que era así como todo medio. También medio una parte de un traje zarpado. Espacial que es de esa época. Y los personajes que pasan alrededor también tienen que ver con eso. Son medio viejardos. Exacto. Es una movida rara de DC, o sea, ahí me parece que ya apuntaban directamente al tipo que lee los cómics. Sí. Porque alguien que no tiene ni idea qué es, agarra la película esta y no entiende nada, como que se muere, de dónde sale, sí, no, qué pasa, estos personajes que aparecen por ahí. Para los que venimos del cómic se entiende que es un Elseworld. Para el tipo que se cruzó dijo, uy, a ver, vamos a ver una película de Superman en la tele, no va a entender un cazo. Eso voy. Pero bueno. Que esta salió a principio de año. Sí. Y hace antes, para la película de Linterna Verde salió, ¿no? Sí. Salió un poquito antes. Green Lantern, Emerald Knights, Caballeros de Esmeralda, que cuenta la historia de seis, si no me equivoco. Sí, seis caballeros. Seis Green Lanterns. Que bueno, un poco para presentarle el universo, ¿no? Linterna Verde, para lo que fue lo de... Sí, abre más la cancha que la película anterior. Sí. Y estaba buena, funciona mejor, ¿no? Sí, funciona película. Bastante mejor, porque como te muestra historias aisladas de diferentes personajes y te la trae al presente, o sea, te cuenta la historia de uno y te la muestra en el presente un poco, te la engancha con otro, te la muestra en el presente y así llegan a cómo se desenvuelven todos los personajes en el rol final, en la batalla contra el enemigo de turno. Número, ¿quién es? O sea, son como historias separadas, pero que se terminan uniendo todas. O sea, se van encontrando porque hay un problema. No me acuerdo cómo se llama el enemigo. No importa. Montoto. Montoto, que lo habían encerrado en un sol y había como fugas de la materia negra que largaba este tipo. Y se empiezan a juntar todos y había una aspiranta nueva que era de la Tierra, que es mujer, y se junta con el Jordan, y el Jordan empieza a contar la historia de todos los Linterna Verde un poco, y entonces cuando va contando va apareciendo cómo es cada historia y cómo se fue sucediendo, y te muestran a ese tipo en el rol que tiene en la historia que va transcurriendo. Está bueno el ida y vuelta, está bueno, además no es medio dinámico porque te muestra un montón de personajes rápido y no descansa en uno, viste, toda la película. O sea, podríamos decir... Jordan ni aparece prácticamente. Podemos decir que... Que no me acuerdo si lo comentamos o no. Que garparía más una película de Linterna Verde como si fuera una película de guerra con los Linterna Verde más que una película de superhéroes, digamos. Claro, una cosa así. Todos los corps. Sí. O sea, laburarlo como los Linterna Verde y todo su universo en sí. Como masa, no individualmente. Claro, y no como Hal Jordan, que es de la Tierra y está ahí. Se levanta minitas, loco, avante. Y recopado, loco. Soy Ryan Reynolds y me levanto todo lo que quiero. Claro. Y así llegamos a la Comic-Con de junio, julio 2011, más o menos, donde aparece, viene DC, y con las últimas películas, muy bien, no le había ido. No sé si por adaptar las historietas, porque eran historias medio raras para sacarlas como cómic, o porque tampoco funciona muy bien. All Star Superman, el cómic es alucinante, pero la adaptación no está tan buena, principalmente porque es una historia muy larga. Claro, es muy rápido, se nota mucho. Pasa todo muy rápido, y entonces no tiene el ritmo que como medio melancólico que tiene la historieta, se ve como todo rápido, y medio que queda a mitad de camino. Sí, es verdad. Entonces, como ya quieren pegarla directamente, quieren invocarla con todo, anunciaron en la Comic Con de junio que se iba a lanzar la película animada de Batman Año 1 y de El Regreso del Caballero de la Noche. Sí. Estas dos historietas fueron lanzadas en 1986, ¿no? ¿Fueron las dos salieron en 86? 87. Y la otra es del 86, me parece. 86 es Dark Knight, esta más o menos por ahí. Son dos cómics que están escritos por Frank Miller, que todos conocerán por Sin City y por 300, seguramente. Que Frank Miller en esa época fue el que se encargó de... Dar la vuelta de rosca. Relanzar a Batman, que venía en amplia decaída. Donde agarraron y le dieron más, digamos que el estilo y la definición de personaje que tiene ahora Batman se terminó de armar con Frank Miller. Venía un poquito de antes, pero Miller lo agarró y lo puso más como este detective, lo medio puso oscuro, bien arriba. Trastornado, con mucho complejo, por esa onda. Entonces el tipo se mandó... 86-87. Entonces el tipo hizo, por un lado, el principio de Batman, que es esta Batman Año 1, que te cuenta todo el inicio de cómo... La llegada de cómo estaba Gotham City, de la llegada de Bruce Wayne después de su autoexilio. Y de Gordon a Gotham. Y por otro lado sacó Batman el Caballero de la Noche Regresa, Dark Knight Returns, que te cuenta, digamos que prácticamente el final de Batman. Transcurre en el futuro, con un Batman ya retirado, viejo, cascado, que lo persiguen estos fantasmas del pasado, batmanescos, y termina regresando. Se siente otra impotente vez. A ver cómo está de mal la sociedad. Lo desastre, es un futuro bastante probable. Pero el desastre se convirtió en la sociedad. Entonces, un regreso... O sea, nada de lo que él hizo funcionó para algo en el futuro, por decirlo de una forma. Y cambió. Digamos que se modificó el panorama. No era tan... Ya te lo explican ahí. Porque dice, hace 10 años que no aparecía Batman y en medio que te explican cómo se fue viniendo todo abajo. Entonces, como que vuelve con 60 años, 70 sí. años, una cosa así. Viejo. Cascado, pero gigante. Gordito. Ah, empapuzado. Sí. Vuelve al ruedo, es una de las historias de Batman más zarpadas y grosas que se han realizado en la historia, ¿no? Impresionante, que da perfectísimamente para adaptar la película. Se había visto en uno de los capítulos del The New Adventures of Batman, la última serie de la Batman Animated original. Había un capítulo que no me acuerdo el nombre, donde se ven como era un grupo de, creo que era así, que era un grupo de malos que se juntan y cada uno cuenta cómo había matado a Batman. No me acuerdo si era eso. No me acuerdo. Pero es como que en el medio capítulo se ven historias cortitas de distintos Batmans donde cada uno tenía el estilo de una época animada de Batman distinta. Entonces había uno que era como si fuera el Batman de los años 30, otro que era el Dark Knight Returns. Quiero ver eso. No me acuerdo exactamente cómo era ese capítulo. Para. ¿No te estarás mezclando con el capítulo de Hora Cero, donde se mezclan los universos y están todos los Batman? ¿Qué Hora Cero? ¿Cómic es eso? Sí, ¿no te estarás mezclando con eso? No, esto era animada. No sé si era este que dije... Sí, creo que me estoy confundiendo dos capítulos, que uno es donde dicen cómo lo mató a Batman y otro es este donde se ven como los Batman de distintos estilos. Hay uno, que están todos juntos. Yo me acuerdo de ese capítulo, que están todos juntos. Pero acá era como alguien, no sé si eran un grupo de nenes que cuentan sobre Batman, no me acuerdo bien cómo era, pero aparece como un Batman medio estilo Adam West, un Batman estilo de la película de Tim Burton, creo que sí, había también, sí. Y aparece muy chiquitito, un Batman estilo Dark Knight Returns. Espectacular, ¿no? La gloria total. Entonces, es algo que garpa full para película animada, que esta va a salir en el 2012. Sí, falta. Y también anunciaron otra Liga de la Justicia y otra de Superman. Unas ganas a esa. Superman versus The Elite. Lo cual nos lleva directamente a la última de las películas que salieron, que es Batman Año 1, con la cual DC busca elevar el nivel de... Y creo que lo hace muy bien, Vamos a ver primero... Creo que Walter nos comenta un poquitito, que no leíste la historieta, ¿no? No. ¿Qué te pareció la película de Batman Año 1? Primero me impactó bastante la animación, en primer punto, porque las últimas que vi yo eran de la otro tipo de animación. Bueno, la última que vi yo de DC fue la de Los Linterna Verde, que está bastante diferente la animación, así que me gusta más este estilo. Sí, toman el estilo de David Mazzucchelli en... Claro, en parece bastante más dinámico, me gusta bastante más. En primer punto eso. Después me gustó mucho que sea en la etapa inicial de Batman, que se haya dejado de lado el tema de Ra's al Ghul. Y me gusta mucho el tema de protagonismo del Gordon. Me gusta mucho. Me parece que le ayuda a que el personaje de Batman no sature la pantalla, ¿viste? No siempre apareciendo boludeces, sino que también le baja un poco. Es como lo que hizo Nolan con el Batman Begins. Me parece que la película le bajó un toque al personaje y lo planteó de hecho, en otro terreno. Batman Begins toma mucho de Batman Year One, de esta historieta. Se nota porque se nota también que este Batman va por ese lado, ¿no? Que no está bien, hay un par de cositas que están por ahí un poquito exageradas, pero... Claro, es una serie animada, ¿no? Y es Batman. Pero en base a eso me gustó bastante. Después todo el armado general de la trama, de cómo se va desarrollando, que es casi un policial más que una historia fantástica o qué sé yo, una historia típica de Batman de la serie animada. Es más como una historia en donde está Batman. Sí, que de hecho casi que el protagonista es Gordon. Sí, testigo, y su historia, como claro. Como testigo, su historia, de lo que está testigo de lo que pasa en la City. Ciudad y cómo aparece Batman, sí. La corrupción. Sí, sí, es un policía, es una película de detectives. Sí. Me parece que anda bastante bien la película en ese aspecto. Y fue la disfruté mucho. La verdad que la disfruté más de lo que yo pensaba. Y un poco más que las anteriores también. No sé por qué, si es porque le bajaron un toque también las presunciones o no sé. No, yo creo que directamente apuntaron a otra cosa. Hagamos lo más grosso. O sea, primero Batman, garpa siempre, digamos, en general. Y dijeron, apuntemos a la mejor que tenemos. Tenemos 60 años de historias ya escritas. Busquemos las más grosas postas para atar. No, Under the Red Hood, que es un bodrio. Y que lo sacaron porque había sido popular en ese momento. Sí. Entonces agarraron Año 1, que fue ganó premios de todo esa miniserie. Y después tiraron la Dark Knight Returns, que es lo mismo, agarrar cosas grosas, series grosas, hagamos la película. Que Dark Knight Returns se va a estrenar en dos partes, lo que no aclaran es, supuestamente es en dos partes la primera, o sea, Dark Knight Returns, la del 86, porque después salió otra, una continuación a eso en el 2002, creo, 2001-2002. Sí, pues fue cuando el 2001, cuando se vino todo abajo. Cuando se vino todo abajo, bueno, apareció esto que fue lo que terminó de voltear, un desastre. Moderazo total. Pero entonces Año 1 positivo, digamos. Sí, la verdad historia, que sí. Todo. Sí, me gustó, cerró como película entera. ¿Y Doctor D cómo la vio? Yo estaba cuando la vi me gustó la animación. Decilo, Enzo, decilo. No, no, me gustó la animación. Y era estar mirando y escuchando el cómic. Pues está muy bien adaptado. Groso escuchar un cómic, ¿no? Bueno, me entendiste. Son las líneas. Sí, las te líneas. Entendí, tontote. Y después se me agarró. Fui, agarré el cómic y vi que estaban textualmente las líneas, como estaban en el cómic. No es que tomaron la idea, la base, sino que la adaptaron, por lo menos en las partes que yo vi, textual. Sí, eso se llama no la queremos pifiar ni en pedo. Exacto. Vamos absolutamente a lo seguro. Hasta copiarnos. La última le echamos la culpa a Framela. Hasta como lo fue en Sin City, que también calcaron escenas, todo estaba. Sí, se ven cuadros casi idénticos. Idénticos. Sí, muy bueno. Me gustó mucho. 300 también. Claro. Sí. No, pasa que se la banca completamente. Otra cosa que también no me había gustado en... ¿Qué otra animada era? Bueno, Batman, ¿cómo era? De Superman. No contamos que los dos directores de... O sea, la película esta está dirigida por Sam Liu y por Lauren Montgomery, que son los mismos dos que hicieron Crisis en Tierra 2. Y este Sam Liu laburó en una bocha de películas animadas. Es el que dirigió el Star Superman y también dirigió capítulos de las series de TV y también dirigió para Marvel. O sea, John juega a dos puntas. Dirigió la última de Thor, Tales of Asgard, una de Thor chiquitito, sí, sí. Malísima. Sí, muy mala. Muy mala. Y Planet Hulk, la está de buena. Hulk vs. Thor, la dirigió él también. Hulk vs. Thor también se la banca un poco. Sí, me gusta más Hulk vs. Wolverine. La de Batman vs. O sea que no la vi esa. No me lo banqué mucho a Wolverine. La de Marvel. Ya vamos a hacer la. Es un chabón que viene laburando desde The Batman, viene laburando dirigiendo bastantes series animadas. Lo que también se dedicó a eso, o sea que sabe, muchacho. Sí, sí, sí, tiene una base. Y como un comentario, el que Bryan Cranston es el que hace de Gordon. Bryan Cranston es el que protagoniza la serie Breaking Bad. Y tiene, es muy parecido. Tiene la onda. Y está Elisa Dushku, hace de Selina Kyle. Elisa Dushku era la otra cazavampiros de Buffy. Después tuvo una serie. Ah, sí, ya sé cuál es. Tuvo una serie de Joss Whedon. La película que hizo de porrista. Era la estaba la porrista mala. Porrista, la porrista rebelde. Que parece una de Kevin Smith. Ahí no me mataste. Bueno, está bien. Igual yo no me miraba a Buffy. No tenía cable. Sos un tonto. Tenía cable. Y está. Y John Polito hace del comisario malvado, del Loeb. Lo que me gusta también de esta película es que tiene la animación, vamos a ponerle tradicional, entre comillas, y la computada, tipo los movimientos de los autos, todo eso, hay un balance. No desentona, no se nota. Desentona. Que tenés una parte más dibujada. Al principio con el avión. Y otro con. En el avión sí, cosa 3D. Nota, que ahí no me gustó. Dije, pero después con los autos me pareció que está muy bien balanceado. Está bien mixeada la animación 3D con la animación. Exacto, donde sí. No me gusta es cuando hacen, que siempre se les notó, en donde van por carreteras y hay edificios de costado, los edificios se notan mucho que es en 3D. Es como pasaba en Spider-Man. En fondo, digamos. Sí. ¿Te acordás que era recontra, obvio? Que bueno, era pero ahí era otra época, era mucho más casero. Vieja. Bueno, pero por ahí voy. Ajá, está bien. Ahí estamos. Está bien, estamos bien. Sí, es una película que cierra muy bien como película en sí, que es lo que pasa en el cómic. Sí. Y hasta a mí, ¿verdad? Me hubiera gustado que Batman Begins tuviera esta historia. Sí. O sea, en lugar de meter tanto que los enemigos que salen de cosas. Pasa que tiene poco Batman. O sea, claro, es está compartido. Tiene poco Batman. Batman aparece. Claro, por cuando lo persigue la cana, que es una sola escena. Y después no tiene otra escena grosa. Batman. Está Bruce Wayne. Bueno, cuando entra la mesa que están todos los capomafias cenando y entra él, está bueno cómo se prepara, sí, pero toda la medio segundito. Pues también esa que tiene mucho, o sea, medio segundito, pero tiene peso. Claro, pero no hay acción de Batman, a eso hay muy poco, entonces no da ni a palo se van a arriesgar a hacer una película así. Pero la historia cierra muy bien en el cómic y en la película esta también. Yo creo que me hubiera bancado mucho más esta historia en Batman Begins que el guión que tiene la película, por más que está buena, ¿no? Pero acá como que cierra todo muy bien. Era más tranqui, ¿no? Menos presumido el guión este. Claro, es más humano, trata mucho sobre los quilombos que tiene Gordon, ¿viste? Quizás se acoplaba mejor a la idea de Nolan, ¿no? Yo terminaba hasta quizás acoplando un poco mejor. No sé. Necesitando. Algo tomó. Bueno, Gordon tiene dentro de todo su faceta. Lo que pasa que, más allá de que Gordon es un personaje que está muy groso, acá en año 1 tiene como un protagonismo zarpado. O sea, te lo muestran como un groso posta. El chabón lucha solo contra toda la policía corrupta de Gotham City y se la banca con unos huevos de acero. En la película, está ahí. Es como que es medio sí, salamín. Desencaja, pero... Se lo ve como un poquitín salamín. No tiene ese protagonismo fuerte que tiene acá. Sí. Pero la película es de las mejores. De las mejores de toda esta gama, sí. Y creo que de lo mejor, hasta ahora es lo mejor. Sí, yo la pondría por ahí en lo que es disfrute a un Crisis en Dos Tierras. Pero porque yo la disfruté mucho. Pero me parece que técnicamente y como película esta es la que más funciona. Habrá que ver cómo sale... Con esta base, pero yo le pongo la ficha con los ojos cerrados. Tiene el regreso del Caballero de la Noche tiene todo el potencial de ser impresionante. La película. Sobre todo si mantienen esto de adaptar el estilo de dibujos del cómic. Sí, tal vez puede ser más jodida de hacer la adaptación, porque es muy larga. Bueno, no es que la dividen en dos partes. La van a dividir en dos partes, pero pensá que el cómic tiene páginas donde hay como 12 cuadritos más o menos. Es mucha historia condensada ahí. Oye, si eso lo hicieran hoy en día, duraría 28 números más o menos. En esa época lo metieron en 4 libritos. Y tiene mucho trasfondo político y social de esa época, que eso es lo que lo hace que esté grosa. Sí. No es Batman cascando. Bueno, hay todo un trasfondo social y político heavy que se va dando. A tal punto de que hasta el mismo presidente de Estados Unidos en realidad está manejado por corporaciones, o sea, un Ronald Reagan falso, que no, era una especie de holograma, un robot, una cosa así. No era Ronald Reagan posta. Sí, si muestra en una época, en un momento se ve como que se tilda y como que empieza a repetir unas palabras o algo así. Ah, es verdad. Y lo cortan justo. Es verdad, no era Reagan, era un robot o algo por el estilo. O sea, hay toda una cosa, y había un quilombo, había muchas banditas, se llaman los mutantes, que estaban casi como gobernando medio al underground, y sale Batman y a cascarlos a todos con un tanque. Piol. De hecho, el batimóvil de Batman Begins está inspirado en el batimóvil de esta historieta. Es así, medio tanquesote. En el del cómic es el triple de grande, ¿no? Pero Es un tanque. Pero más que se ve cuando va a pelear con Superman. Sí, y Superman en el cómic ese es un vendido del gobierno, viste, hace todo lo que le dice el presidente. Sí, señor presidente. Ahí está. Yankee. Un yankee se lo come crudo a Superman. Pero bueno, entonces, muy positivo español, fue una muy sorpresa. Buena, muy una sorpresa, una muy grata sorpresa. Pero estaba reticente a verlo, la película, por vaya a saber cómo la iban a adaptar y porque tenía miedo que fuese, lo repito, animesca. Pero vos me dijiste, esa me entraste. Bueno, tiene... perdona, no me gusta, ¿qué querés que te diga? Pero vos me entraste a tirar, que prejuicio es muy buena, todo eso, y bueno. Hice el esfuerzo en su momento. Esfuerzo. Y la verdad, me tapó la boca. Muy buena. Muy buena. Sin embargo, Massinger te gustaba, ¿no? Era niño, no sabía. Escauto. Este oro también te gustaba, ¿no? Era niño. Anda, no, sos un salamín. Sos un vendepatria. Bárbara. Bueno, de esta forma, entonces, podremos decir que si hacemos un review así general. Aprueba. Es bastante positivo en general el historial. Sí, está arriba de películas animadas. Está arriba de 6.50. Algunas mejor logradas que otras. Es la única película, vamos a hablar de las animadas, que es fielmente adaptación. Una fiel adaptación. La única. Y de todas las otras... Pues basadas en cómics. Doomsday, no. Es la más fiel de todas. Puede ser la de New Frontier, pero yo no la leí de New Frontier. All-Star Superman es bastante fiel también. Pero caótica. Pero, no, claro, está muy condensado todo. Acá casi que está lineal... Aparte, dentro de todo es chiquita. La historia. Por eso es cortita, entonces da... Pero por lo menos pareciera que el futuro de las películas animadas de DC es positivo, ¿sí? Mantiene este nivel de calidad. ¿No? Eso deseamos desde esta mesa redonda de... DC hacia DC. La mejor de suertes. ¿What? De DC. Ah, la mejor hacia DC. Ahí entendí. Así que entonces de esta forma cerramos. La mesa esta redonda. Esta mesa redonda ardua sobre las películas animadas de DC. Esperando fuertemente la nueva de Batman. Sí, llegará para fin de año que viene. Y damos comienzo a la película principal de este programa, que es un reestreno en el cine, un clásico. El día de mañana le vas a poder decir a tus hijos, yo fui al cine a ver esta película. A ver El Padrino. El Padrino. Y van a decir, esa película de mierda, porque viste que los pendejos después no saben nada. No entienden nada, jóvenes. Son problemas, sí, es contexto eso. Estamos hablando de El Padrino. Vamos a escuchar el trailer, por favor. Adelante. This is my family, kid. It's not me. Things ever get so far. I don't know. What's important is that we have each other, that we have a life together, that we have children, our children. Bueno, esto es El Padrino. Acá estamos de nuevo. Qué nonito. Te noto con carita de sueñito, Goldstein. Digamos que hay un día largo por delante, un día largo por detrás. No, un día largo por detrás. Ahora por delante no, salvo que te vas a inyectar adrenalina para Coca-Cola a las venas. Claro. Se va a aspirar un litro con burbuja. Un litro de cacao. O sea. Una casa rodante. Muy lógico el comentario, claro. Pero estamos reunidos en este podcast, ¿no? Que viene con buen ritmo, para hablar de una de las mejores películas que se han hecho en la historia del cine, podemos decir, sin lugar a dudas. Que se reivindica, ¿no? Sola. Sin lugar a dudas. Y eso que no es una película perfecta, ¿no? Es una película que tiene... tiene un montón de pifies en medio de la película. Pero sin embargo, cierra tan bien todo, y está que todo no tan bien relacionado, desde el guión, desde las actuaciones, la dirección, todo funciona tan bien. Que no te molesta para nada. Te da lo mismo y garpás absolutamente todo. Estamos hablando del Padrino, película estrenada en 1972, dirigida por un chaboncito llamado Francis Ford Coppola. Perdón, ¿quién? Francis Ford Coppola. Portero, decían los pibes. Claro, imposible que triunfe alguien con ese apellido, ¿no? Desde ya. Imposible. Me suena, Coppola. Coppola. No, vamos a dar ese. ¿Tiene algo que ver con la directora, viste? Capaz. Debe ser por esa que me suena. Tenemos a este Francis Ford Coppola que no era ningún grosso todavía. Sino que al contrario, estaba iniciando su carrera, había hecho ya algunas películas menores, nada muy, muy espectacular. ¿A quién le cae para dirigir esta película basada en la novela escrita por Mario Puzo? La Paramount, que es quien produce esta película, venía medio complicada en cuanto a guita, en cuanto a dinero, para que vean que esto no es algo que le ocurre solo a la MGM ahora, ¿viste? Sino que es algo que ocurrió siempre. Entonces necesitaban tener un hit, necesitaban una película que la rompiera porque estaban en la lona. La gran MGM, la gran James Bond. La pegaron un poquito, ¿no? Un poquito la pegaron. Y es una película que en toda su filmación, durante toda su realización, tuvo todos los problemas que te puedas imaginar y todos los quilombos habidos y por haber internos. Originalmente la Paramount lo quería Sergio Leone para dirigir la película, pero él no quiso, no lo dejó, y después, años después, hizo su propia película de gángster con De Niro. Eras una vez en América. Después buscaron a otro director llamado Peter Bogdanovich, que tampoco agarró viaje. Entonces, como que nadie se quería meter en este quilombo. ¿Pero por qué lo eligieron a Coppola? Y lo eligieron a Coppola Primero porque era un director joven, según dice Coppola, la principal razón por la cual lo eligieron era porque lo veían como un chabón joven que cumplió, al lado de otros. Cumplía 30, 31 años en ese momento, donde el estudio iba a poder cachetear un poquito maleable para hacer la película como ellos querían, porque querían que fuera un éxito, ellos tenían la receta del éxito, obvio, evidentemente. Y por otro lado también porque el capo de Paramount en ese momento, que era Robert Evans, quería que la película estuviera dirigida por un director italoamericano. Porque el tipo tenía una especie de formulita, ¿viste? 2 más 2 es 4. Una tablita ahí. Y otra tablita que decía que las películas de mafia dirigidas por directores yanquis les iba mal en la taquilla. El tipo decía, dicen que usaba la frase, quiero leer el espagueti. Un visionario, ¿no? Vení, vamos a leer. Oleme el espagueti, vení. Vení, venga, huélame el espagueti. ¿Por qué son tan feo? Y es así. Es así. Entonces, finalmente quedó Coppola para dirigir la película, pero Coppola no iba a dejarse marear, mandonear así nomás. Pero el tipo no se come los mocos. No, no, para nada. Pero Coppola dice que ellos pensaban que sí, que lo iban a poder cachetear un poquito. Y Coppola dijo, sí, ahora sorpresa, vas a ver. This one. Claro. Gracias. Sobre todo porque no era un grosso Coppola en esa época. Y no, era un purrete. Y era un purrete. Bueno. Hasta a lo largo de toda la filmación, Coppola tuvo mil quilombos con Paramount peleándose todo el tiempo. Todo el tiempo le decían que lo iban a echar. Hubo 6-7 veces en que casi que lo rajaban y metían a otro. Entonces, Coppola siempre estuvo dirigiendo la película siempre con la sombra de otro director. Sí, con la colita entre las patas, bajo presión. Cuando él renunciara, lo metían instantáneamente. Estaban esperando, tenían la ficha ahí. Estaban esperando para que el tipo. Y el tipo igual se la bancó y peleó y discutió todo para que quedara lo más como él quería que pudiera hacer. Y eso arranca desde el casting. Que venía Coppola, que ya tenía en su mente sus actores. A Brando para Vito Corleone. Y después de que se lo recomendara la mujer de George Lucas, Al Pacino, ya lo tenía fichado Al Pacino para hacer de Michael. Los tenía los dos ahí. Tenía hecho su casting. Pero la Paramount tenía otras ideas, ¿no? En el medio. Por un lado, la Paramount no quería hacer nada con Marlon Brando, que era un actor grosso, ya era un actor de los grosos, consagrado totalmente en esa época. Y al ser también un actor consagrado, era un actor bastante complicado con el que laburar, porque el tipo era muy estrella y medio que hacía lo que se le cantaba, atrasaban los rodajes porque el tipo no aparecía, era un tipo, era muy complicado. Era medio jodido. Entonces, Paramount decía, a ver, estamos quemando los últimos barcos en esto. Miedito, tenía miedito. No la podemos, entonces, Brando va a empezar a romper las bolas, va a ser complicado, va a generar quilombo, ni en pedo. Coppola decía, no, a ver, vos lo tenés que poner a Brando, haceme caso, vas a ver que va a funcar. Coppola quería a Brando y a Laurence Olivier, los tenía los dos ahí, Olivier se bajó, entonces le quedó Brando. Pero también habían hecho en el cast, estaba Ernest Borgnine. Ese Paramount quería a Ernest Borgnine para hacer de Vito Corleone. Orson Welles quería ser de Vito Corleone. Apareció ahí en el aire Welles. Empezó, no, leí que hizo lobby un poquito, pero que no. No quedó. Nah. A esta altura ya está. No, a esta altura no. Sabemos que no quedó y como el cast quedó bien. A tal punto que el mismo presidente de Paramount, todo esto lo cuenta Coppola en el documental. El mismo presidente de la Paramount le dijo a Coppola, le dice, Marlon Brando nunca va a actuar en esta película. Así se lo dice. Y Brando dice, no, pero no me la tires así. ¿Qué le dice Coppola al presidente de Paramount? Dice, no, decime qué necesitas para que Brando esté en esta película. Pues, tiene que estar. Entonces el tipo le dice, bueno, te lo puedo llegar a aceptar si actúa por dos mangos, si hace una prueba de cámara y si firma, da algún... ¿Pagaré? No, pagaré no, como si un compromiso de no retrasar el rodaje. O sea, casi imposible la que le tira. Le tiró un centro de cemento y Coppola lo tenía que cabecear y meterlo en el arco. Entonces dice, bueno, está bien, vamos a ver lo que se puede hacer. Agarra y lo llama a Brando, más o menos que lo comenten. Y dice, bueno, Brando agarra, es el que más cobró 50 lucas por su papel. pero después también se llevó, enroscó por un 5% de las ganancias de la película, algo así, terminó cobrando un poli y medio más o menos en total, de $50,000 cash a todo lo que vino, que recordó después. Después terminó vendiéndole los derechos que tenía, ese 5% se terminó vendiendo de vuelta a Paramount por $500,000, no sé, $500,000. Cobró. Pero cobró bien, lo suyo. Entonces, bueno, ok. Ahora, perdón, ¿no? Qué pedazo de película cobrar $50,000. Y en esa época, ¿no? Y era el que más cobró encima. El que más cobró, el resto $25,000. Al Pacino, James Caan y no me acuerdo de más, dio $35,000. Entonces, acá faltaba la prueba de cámara. Que lo hicieron los dos, lo hicieron Marlon Brando y lo hizo Ernest Borgnine. Y cuenta Coppola que cuando lo meten a Brando para hacer esta prueba, agarra Brando mismo y dice, dame un segundito. Entonces agarra, se moja un poquito las manos, se empieza a pasar así como el pelo, tirar bien el pelo para atrás. Y agarra tipo Carilinas, los Kleenex, Yankees. Agarra eso, se empieza a poner así como adentro de la boca, como para inflarse un poquito los cachetes, ¿no? Así, y se los pone también en los dientes. ¿Sí? Ya tenía pensado el flaco. Y se da vuelta, que eso está, las pruebas de cámara están en YouTube, se pueden ver, de Brando. Así hace, y se da vuelta y aparece personificado como Vito Corleone prácticamente, así, sí. En ese momento. Y hace toda la prueba de cámara. Y ahí es cuando lo ven los tipos de Paramount y no lo reconocen directamente a Brando. Entonces le dicen a Coppola, no, ¿quién es este tipo? Este va a generar para papel. Y Coppola dice, ese es Marlon Brando, pelotudo. Infeliz. Básicamente. ¿No ves que no sabés hacer nada, solamente tener plata? Mogólico no, estúpido. Ah, ahora me gustó. Ahí está. Ahí te gustó. Entonces, Brando quedó para hacer de Don Corleone, de Vito Corleone. Ahí, esa la ganó Coppola. Pero faltaba la de Al Pacino, que esa era más complicada. Porque era un pibe. No existía Al Pacino. Eso. No existía. Había hecho dos peliculitas pedorras, nadie lo conocía, no sé ni quién era. Y Coppola lo quería meter a este. Para el papel de Michael, tenía la Paramount quería a Robert Redford o a Ryan O'Neill, que era medio hot en ese momento. Pero Coppola quería que, primero, no quería un actor desconocido, no un famoso. Sí. Y además no quería el estilo de italiano del norte, viste, rubiecito, pintón, claro. Así, sino que quería más un italoamericano creíble, que estuviera caripela de italoamericano. Italo inmigrante. Exactamente. No que fuera así el carilindo medio modelito. Claro. Sí, que Robert Redford va con esa descripción. Que va por ahí. También en el medio, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Warren Beatty, Martin Sheen y hasta James Caan también audicionaron para hacer el papel de Michael. Hicieron, en total se gastaron como más de $400,000 en casting. Solo en casting. Hicieron 1,000,000,000 de pruebas con un montón de actores distintos. Y también lo metieron a Al Pacino. Haciendo todo el casting. Y la Paramount no lo quería. La Paramount terminaban presionando a Coppola para que lo metieran a James Caan para hacer de Michael. Y el tipo se la peleó a medio de pruebas y pruebas. Eso también está todo, se puede ver todo en YouTube, están las pruebas de cámara de Pacino. Y hasta está James Caan haciendo de Michael, hay uno chiquito de Martin Sheen también. Sí, haciendo de... También haciendo Michael. De Michael. Bueno, en una parte es en un compendio de dos líneas que están Caan, Sheen y Al Pacino en ese mismo documental que están los tres juntos, o sea, editado, ¿no? Diciendo en la misma línea. Incluso hasta Robert De Niro hizo casting para hacer de Michael. Bueno, que... No, de... Por algo llegó después, ¿no? ¿Cómo? De Sony, era el para el rol de Sony. ¿De Sony? De Sony. Ah, entonces era para Michael. Entonces, al final, se quedó con Al Pacino y rosqueó con una productora que estaba haciendo una película que era una comedia de mafiosos, donde iba a laburar Al Pacino. Hizo un trato y él se quedó con Al Pacino y les dio a De Niro a ellos para la película esa, que era un papel secundario. Entonces, Pacino quedó finalmente en El Padrino, que no sería la misma película, ¿no? Sin este muchacho. El armado de personaje que tiene Al Pacino en esta película es magistral. ¿No le parece, Doctor D? Sí. Me conmovió. Una historia profunda. Sí, me conmovió. No, me conmovió mucho. Se nota la transformación, cómo va creciendo el personaje desde... lo ingenuo. Lo que dije hace 10 segundos. Bueno, disculpame. Yo estoy dormido. Sí, disculpame no por estar pelota, apaleado. Disculpame por estar buscando una foto de... En internet. Estoy apaleado por la vida y vos me tratás así. Estoy buscando una foto de Ernest Borgnine. Vos estás mostrando fotos porno. Fíjate, nosotros estamos hablando sobre la película y está buscando una foto de Ernest Borgnine. De Ernest Borgnine en el screen. Muy importante. Es el padrino. Que se ve mucho en el podcast. ¿Y entonces qué estaba diciendo Doctor D? ¿De Pacino? No. No. No. Por favor, ¿eh? Por favor. No, no hagas eso. Lo escucho. No, no. Que está bueno cómo va creciendo el personaje, ese transformación. Ese click que también le hace cuando va a ver al padre que está en la creo cama, que ¿no? Es una de las escenas mejores logradas en el cine. Yo, para mí, bueno, no importa. ¿Cuál? No, vamos a entrar en escenas favoritas. O sea, ¿cuándo empezamos con el debate del padrino? En cuanto cerremos esta introducción. Por eso mismo, no adelantarse. Muy bien, entonces, el tipo logró armarse más o menos su cast, ¿no? Su cast de actores. El guión que le habían tirado al chabón estaba adaptado a esa época, a los 70. Sí. Y Coppola agarró y dijo, no, señores, acá hay que llevarlo otra vez a las raíces. Llevémoslo a la época donde transcurre esto, que era... 45, ¿no? Cuando terminaba la fiesta del casorio de la hija es en el 45. 45 a 55, son 10 años. Él tiene porque estaba terminando la guerra y Michael volvía. Ahí está, ¿viste? ¿Entendiste? 46. Ahí está. Estamos discutiendo arduamente en este momento. Le hace señas mafiosas. 45 a 55 tengo acá. Bueno, está bien. Tengo acá mis apuntes. Sí, chupada gratis. Sí. Eso lo arreglan, por favor, cuando terminamos esto, ¿eh? Se los sí, pido. Sí, bueno, sí. En el medio de la producción también, hubo un millón de quilombos, que estuvo Coppola. Tuvo quilombos con la mafia también, ¿no? Sí. Por filmar esta película. No tuvo quilombos con la mafia. No, al contrario, la mafia, cuando vienen los tipos vienen a la película, les copó. James Caan se metió entre la James mafia. Caan se había metido medio ahí para entre algunos mafiosos como para ver el estilo del personaje, pero no lo vieron apretar. Dicen que quedó pegado con el tráfico de heroína. No sé. ¿Eh? No sé. Yo te traigo todo la puede ser. Extra Goldstein maneja información. Pero en el medio de la Paramount quería que le metiera mucha violencia, entonces se agregaron escenas de violencia porque lo que era, por ejemplo, la escena donde está Talia Shire rompiendo los platos. Fue que se entera que eso fue agregado porque querían que hubiera violencia. ¡Vete violencia! Violencia tana. ¡Rompe plato! ¡Rompo plato! Así. ¿Vos querés violencia? Acá tenés, mira. Tuvieron que hacer muchas escenas con segunda unidad, donde no estaba dirigiendo Coppola, y a Coppola nunca le terminaron de cerrar. En el medio tuvieron que meter imágenes de archivo que se notan en medio sí, de la película. Un lado. No tiene nada que ver con... Se ve escenas de la calle con un auto y se escucha el audio grabado arriba, que cualquiera. Tuvieron sí mucho quilombo con la Asociación de Derechos de Animales por el tema de la cabeza del caballo, que la fueron a comprar a una empresa que hacía comida para perros. Se ve que usaban carne de caballo para hacer la comida. Ah, era una cabeza en serio. Sí, la cabeza. ¿Viste el salame que comiste hoy al mediodía? Chito. Es esa misma cabeza de caballo, del 72. Qué lindo. La usaron para hacer ese salame. ¿Fermentadita? 50 años de bien estacionada, bien claro. Estacionada. Sí, qué rico, sí. Saladita. Entonces los presionaban por el tema de cosas. Claro, te das cuenta. Milky, no, también a la Paramount no le gustaba para nada la música de Nino Rota. Querían meter otros temas, entonces hay un par de escenas. Pelota, los paramos. Sí, huevo, y fíjate. Y después como se quedaron calladitos, fue como, se comieron los mosquitos, así, y se la mandó. Yo me encantaría salir en ese momento de Francis Ford Coppola, ir a la oficina del CEO y decirle, toma esto, papá, doble abofateada, ta-ta. Eso no, solo. Agarrarte los huevos y decirle, toma, así. ¡Can! Ah, no, eso pasa dentro de 20 años. ¡Can! ¿Dónde está James Caan? ¡Caan! Engancho bien. Muy bien. Y a pesar de todo el quilombo, que la música no les gustaba y toda la bola, la película se cerró, se estrenó, fue un exitazo total y absoluto. Fue nominada para 5 o 6 nominaciones que tuvo. Sí. Y ganó 3. Mejor actor Marlon Brando, mejor película y mejor director también. Mejor película, mejor actor, mejor guión adaptado. 3. Ahí está, esos 3. Esos son los 3 que ganó. Y se convirtió en una de las películas, mejores películas norteamericanas jamás realizadas en la historia del cine. Sin dudas. ¿Una dijiste? una de las Ahora les voy a preguntar a mis compañeros de mesa en este momento, ¿qué fue lo que sintieron viendo nuevamente El Padrino en la pantalla grande? Dos viejas chistando, dos haciendo al lado. Muy bien. Yo sentí eso. Y ya está. Y después es como el año, ¿cómo lo empezamos? Viendo Volver al Futuro en el cine. ¿Cómo lo despedimos? Viendo El Padrino en el cine. Y fue, en serio, en las dos películas tener esa sensación de como que se te pone la piel de gallina al ver dos pedazos de película así en pantalla grande, ¿no? Sentir todo. Pues ya el audio te entra distinto, la imagen, obviamente, al ser más grande, ¿no? Pero igual debo decir que fue muy distinto ver El Padrino a ver Volver al Futuro para mí. No, sí, pero llegó en cuanto a... Está bien. O sea, pero ¿qué quieres que te diga? No. Son distintos. Pero está bien, no, boludo. Pero yo te estoy diciendo. Escuchame. Llegó el tope de todo el día, me rompieron los huevos. ¿Qué querés? Sí, verde. Sí, es verde. Me estoy tirando el culo. ¿De qué estás hablando? La reacción de recién fue muy así. Muy como lo de los platos de la mina del Padrino. Fue, ¿más querés plato? Toma plato. ¿Más querés? ¿Qué querés? Más fangol. No me dejaste terminar lo que quería decir. Terminá, dale. Con queso. Que fui a ver el Volver al Futuro, así, ah, qué bueno, Volver al Futuro, pero no fue como ver El Padrino, que fue tipo, guau, espectacular, sí, como le voló la cabeza. Ya sé que son distintas. Sí. En cuanto que El Padrino lo vimos ya dentro de todo más grande, y ya es otra temática, al verlo de chicos, todo fantasioso, como Volver al Futuro, ¿no? Claro. Sí, pero son temáticas diferentes. ¿Y qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Sí, pero no es lo mismo. ¿Qué estoy diciendo? No, pero te daré un abrazo, mirá. ¿Por qué? Porque tienes razón. No pero, entiendo. Yo tampoco. No puedo entenderme hoy. No puedo entenderme a mí. Goldstein está en su propio universo en este momento. Soy como Bishop de los X-Men. Reflexión. Dale. Contanos tu experiencia, Goldstein, con la película. ¿Qué te parece la película? Vamos a contar. Nosotros fuimos al cine con Barcini. Ahí así es, fuimos con Barcini. Fuimos con Barcini y lo fuimos al Showcase Belgrano. El sí. Miércoles. ¿A qué hora? Miércoles, 7 de la tarde, 80% de llena la sala. Sí, sí. De llena la sala. De llena la sala. Que fuimos muchas veces a ese cine. Y estaba siempre. Vacía, como... Más de una vez hemos sido los únicos tres en la sala. Sí, sí, sí. Sí. 5 personas, 10 como mucho, y ahora estaba prácticamente llena. Una linda imagen, El miércoles, showcase. De toda la sala, un 80%, otra vez, de mayor arriba de 70 años. Sí, heavy. En general. Heavy. Parece que hay... Son todas gente que fue al estreno, ¿no? En el 72. Puede ser. Pero... Se ve que en el cine los extremos son complicados. O sea, ir a ver una película rodeado de pendejos es complicado. Y ir a ver una película rodeado de gente mayor se complica también. Es más complicado. Es más complicado todavía. Son como... Fases nefastas del cine. Puede ser, sí. Puede ser. Se complica un poco. Desde varios aspectos. Y no es un escenario digno para un capítulo de los X-Files, ¿no? ¿Por qué? ¿Los X-Files? Porque vas al cine y está lleno de viejos y hay como una abstracción temporal que produce que se vuelvan todos locos y te devoren. Anda a dormir. Está bien. No, dale. Devoraron. Ay, me la cabeza. Tenía un poco que ver con la hora también, la que fuimos 7 de la tarde. Y pero de 7 salieron a las 10. 10 y pico, sí. 10 y pico. ¿Cómo fue? No contó Goldstein. No, porque nadie me preguntó. No, para. Para, si vamos a aclarar un par de vos cosas. Vos empezaste a tirar de que fuimos al show. Sí, con Marcini. Completé tu comentario. Yo tuve que ir a las 11. Cortado, porque tenía un compromiso cortado. Laboral y facultativo. Claro. Y bueno, me la banqué hasta las 2:30 después. Cortado. Sí. Llegué hasta las 3:30. Que, o sea, lo que hace la pasión, ¿no? Claro. Y la desesperación de no saber hasta cuándo iba a estar. Entonces dije, bueno, sí, dale antes de que se me vaya la cartelera. ¿Qué me pasó? A ver, me senté con... una expectativa extraña. Tenía miedo. De que no llegue a hacer todo eso que recordaba. Que viste que a veces te pasa con las películas y decís, che, qué buena que ¿cuándo, esta película. ¿Cuándo era la última vez que la habías visto? A los 8, entre los 8 y los 10 años. ¿No viste nunca más después? No. Ah, fue como si hubieras visto de vuelta. De primera vez. Es lo que me pasó. Y en el cine, pedazo. Exactamente. Entonces fue una experiencia casi religiosa. Como dice Enrique Iglesias. Fue una experiencia muy buena porque... no la tenía del toda fresca la película y la disfruté como si fuera un estreno prácticamente. Entonces fue muy completa la experiencia del cine más El Padrino. Después fueron 3 horas que no pude aburrirme, cosa que me sorprendió de una película que es de tiene 30 años de antigüedad, más de 30 años. El año que viene 40. El año que viene 40 y son más de 30. 3 horitas. ¿Cómo? Bueno, son más de 30. No recuerdo el dato exacto. 40 son más de 30, ¿no? Son, estamos los dos en lo correcto. Entonces, dale. Entonces, no, están los dos, los están bien, los dos tienen razón. No te lo pierdes, gordito, quesito. Me hiciste perder el hilo. ¿Y no te aburriste en 3 horas de película? En 3 horas de película. Tiene más de 30 años. Tiene más de 30 años. Casi 40. No pude aburrirme, cosa que me pareció muy, muy loable. Muy loable de eso. Entonces empecé a analizar a medida que veía la película cuáles son los elementos que hace que no me aburre, que no me aburra de esta película que tiene 30 años y no hace que ni pestañe, ni cabecee, y eso que era un miércoles a las 2 de la mañana y uno ya está medio cansado. Y es como que la película tiene un armado de escenas consecutivas a unas a otras que a veces vos decís están un poco colgadas, pero funcan como loco. Entre, por ejemplo, la escena del casorio principal es como que funciona paralelamente todo lo que es la fiesta y el chabón como padre a lo que es el Don Corleone, que está como haciendo bueno, los es negocios. Eso, es, toda esa escena es toda una introducción al mundo, al contexto, es que a los personajes. Claro. A la época en la que transcurre, todo, es un, para mí es uno de los mejores ejemplos de introducción en una película, que siempre lo normal es que tengas un prólogo. Tenés el peor caso es la voz en off que te dice, era el año 1955, la mafia estaba, todo así, es el peor caso. El caso siguiente es dos personajes que le dicen, ¿qué pasa acá? Y el otro le contesta, no, porque acá hay mucha mafia. Entonces, como que y nosotros uno explica, somos. Uno explica el guión a otro personaje que serías vos, el espectador. En cambio, acá lo hacen desde otro lugar. Tenés la fiesta que te muestra el clima. La misma película. El contexto. Por un lado te muestra una cara distinta de la mafia hasta ese momento. Que no se usaba la mafia como la cosa familia, ese estilo que tenía. Familia íntima, o sea, tras puerta, ¿no? Claro, parecieran ser meramente gángsters. No, que incluso vos ves todo eso, ves toda esa parte, y hasta escuchás lo que dice, cómo explica Vito Corleone, explica la boda. Lo que él hace, que a su vez lo explica muy muy muy poco directo, Michael, contándoselo a Kay, cuando Kay le dice, ¿qué es lo que hace excelente tu hijo? Y le dice, no, y pasa que tiene muchos contactos, ¿viste? Ayuda a mucha gente, y tenés Vito Corleone que uno pensaría, hasta ese momento, sobre todo, ahora ya, porque es medio normal verlo así en las películas, pero hasta ese momento el mafioso era asesino, así. Cambio, la película empieza con un tipo que le pide, quiero que mates a alguien, y tú dices, ¿pero qué soy? ¿Un asesino? Claro. ¿Cómo venís así? Venís así nomás, ¿viste? No sos amigo de la familia, nunca me invitaste a tu casa. Bonacera. Entonces, y me venís así, me decís que querés que mate a alguien. ¿Qué soy? ¿Qué es esto? Me va a decir como un favor. Ya te está planteando todo un clima y un diferente estilo de mafia totalmente distinto de lo que había hasta ese momento. Sí, sí. Y está todo tan bien armado la relación entre los personajes, con el medio de la fiesta. Pacino que se lo nota como un medio outsider, sí, que mira como todo desde afuera y como que le incomoda tener que explicarle eso a Kay, entonces da medio vuelta y dice, ves Luca Brasi, y le cuenta muy por alrededor cómo fue. ¿Quién es Luca Brasi? Luca Brasi, y también cómo era el enganche con el cantante. Y Kay como que empieza a entender un poco más o menos cómo. Pero nunca le termina de cerrar la idea. Claro, pero nunca es sí, somos mafiosos y claro. No, de hecho, algo que comentaban comentaron mucho de la película es que no se ven, no hay escenas típicas de mafia donde ves el tipo recolectando guita de la lotería clandestina o vendiendo drogas o vendiendo alcohol, no se ve todo eso, sino que ves toda la parte interna. Claro. De cómo es el funcionamiento interno de la familia. Claro. No sé, la típica escena mafiosa. O sea, eso sería en los extremos, que ya Corleone, Don Corleone, Vito Corleone, tenía, eso lo explican más adelante, ¿no? Cuando está lo, explican lo de la venta de droga. Que no lo hacen ellos, sino que es, lo hace recién un tercero, un cuarto, como para que ellos queden limpios, como que va, se va aguando todo. No, pero eso era porque no les gustaba el tema de la droga. Pero no, no, pero yo voy al acto, que... no que sea droga, yo voy al acto. Así sea, trata de blanca, negocio, digo, negocio de juego y todo eso, yo voy a eso. Que no se ensucian las manos ellos, sino que son recién cuartos o quintos. Lo sí, que bueno, pero no, nunca se ven esas escenas que son típicas de películas de mafioso, donde sí, eso ves es el negocio de la mafia. Sí. O sea, no se ve el negocio de la mafia. Se ve toda la relación entre ellos. Y que hablan de los negocios. Hablan pero... de eso, de, siempre dicen que el juego, las prostitutas. Sí, es más un conjunto de interrelaciones entre las familias y la familia en sí. Y todo esto queda, va como por afuera, ¿no? Es la periferia que no nunca se ve en concreto. Entonces ya ese foco que tiene la película en la familia y no tanto en la lo concreto del mundo mafioso. Del mundo mafioso. Como, o sea, como poniendo como extremo Los Intocables, ponerle, ya que tuvimos el tema, sí. Como el extremo totalmente opuesto, donde lo que hay de mafia ahí es tráfico, el mafioso, tiro. Tráfico, tiro, tráfico, policía, sí, listo. Y acá te muestra a la familia y sobre todo te muestra cómo eso existe porque está dentro del contexto de una sociedad completamente corrupta desde todos sí. los lugares posibles. La cara, los políticos, sí, sí, sí. los medios, todo pertenecía a una familia de los mafiosos. Este tiene al capitán de policía, nosotros tenemos los medios, claro. tenemos algunos políticos, vos tenés, era como que todo era cualquier todo parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto. Esto sucede en las películas, solamente los políticos son gente que solo le preocupa el bienestar del pueblo. Entonces tiene todos estos elementos que son novedosos en su época e incluso viéndolo ahora cómo están tratados, que tengo la casa. Y esa escena inicial, que es larga, dura 20 minutos más o menos, bastante. Te plantea todo ese universo perfecto, pero perfecto, perfecto. Sí, sí, es una introducción perfecta, para mí también es buenísima. Aparte, me parece lo natural que es, cómo están todos festejando, me parecen... Cada tanto ves alguno que mira la cámara, pero me pareció muy muy natural, no sé, muy fresco. Era todo claro. Sí, extra, era todo sí. gente que los había buscado Coppola, che, venga, quieren aparecer acá, todos sanos. Sí. O sea, como iban. Hagan como que están en una fiesta. Y, bueno. Hay extras que se repiten también. Está el viejo que canta en el casamiento, y después el mismo años. Viejo igual en el funeral de Bill. Sí, pero verdad. Bueno, son 10 años después. Pero es el mismo. Puede ser la familia. Exactamente igual. Podía mantenerse. Entonces, ya de esa introducción... ya salgo todo. Y lo que más resalta de toda esa intro es cuando aparece Marlon Brando. Sí. Con todo, o sea, los gestos que le pone el tipo al personaje son increíbles. Cómo se rasca con sí. el dedo chiquito, ¿viste? Que se rasca el cachete con el dedo chiquito. Y cómo arquea las cejas, que las frunce en el medio sí. y las tira para arriba. Tiene todos esos gestos muy chiquitos que... hacen al personaje. El personaje completamente. Bueno, también se mandó a hacer, como vos decías, lo de los Kleenex que se metió en la boca, se mandó a hacer toda una prótesis bucal para el personaje. Y ahora no me acuerdo en cuál, pero está en un museo esa prótesis. Un museo, pero así como dijese, no sé, el Smithsonian, bueno, una cosa de esas. Lo tienen ahí. Museo grosso. Sí. Muy grosso. Y de esto estaba hablando, nos estaba diciendo Goldstein sobre, bueno, esta escena inicial, que ya como es un impacto sí, fuerte. Exactamente. Y cómo se la banca desde el armado de la escena y los tiempos y ritmos que tiene que tener la escena, lo respeta. También de ahí viene que dura 3 horas la película, ¿no? Para contar la historia como el chabón quería. Pero se banca todos los ritmos adecuados. Yo creo que va cambiando muy rápido, que me parece que es una de la magia... de la película, por ejemplo, yo no me acordaba que cómo lo mataban a Luca Brasi, no me lo acordaba, sinceramente, y cuando lo vi dije, bueno, está yendo, algo va a pasar, pero no esperaba eso, y esa escena también. Todas las escenas tienen como una introducción, ¿no?, y desenlace constantemente, es como que tiene pico muy alto la película, cada poquito, y es como muy disfrutable eso, es sí, pasa que constantemente ya a esta altura, pasa algo. A esta altura es una seguidilla... es un compilado de escenas grosas, y diálogos célebres. Claro. Uno atrás del otro. Todos los diálogos son épicos. Todos. Todos es. Todo, todo. La primera vez que dijo, le voy a hacer una oferta que no va a poder rehusar, aplausos. Sí, y Michael dice, le hice una oferta que no puede rechazar. Después lo dice con Leone, le voy a hacer una oferta que no puede rechazar. Después lo dice Michael como padrino, voy a hacer una oferta que no puede rechazar. Igual, horrible los doblajes del texto abajo. ¿Eh? Los yankees. Sí, no, abajo, sí. El... Que pensen, los que pensé en inglés. Los del subtítulo, horrible. La traducción. Sí, el, lo, sí. Del, sí, el DVD está muchísimo mejor. Pero ya la escuchás. Sí, frase, obviamente. Pero cuando la primera vez que Michael dice, le hizo, cuando le cuenta la historia de con Luca Brasi, sí, le hizo. Le dice, le hizo una oferta que no podía rechazar. En el subtítulo ponen. No puede negar. Lo convenció, una cosa así. Le sacaron todo el gusto que tenía la frase. En la segunda vez lo tradujeron bien. Después las otras veces lo tradujeron. Después todo el armado que tiene de cada personaje. Me parece que está bueno porque todos sufren una transformación. Corleone sufre una transformación con el atentado. Sony sufre una transformación. El único que se permanece un poco más inmutable, que me gusta el personaje mucho más de lo que yo recordaba, era el de Robert Duvall. Duvall. Sí, es uno de los mejores personajes de la película. Uno de los, después, la transformación de Michael es grosa. Es un tanto obvia, quizás, de que, pero me pareció sutil. No, ahí lo que pasa es que creo que hay una elipsis muy grande de tiempo que no se llega a ver bien en la película. O sea, hay una escena a otra salta un año. Claro, de pronto él se va, vuelve, y cuando vuelve ya pasó un año, claro, de un momento a otro, y de ahí al final de la película pasaron como 5 años más, porque cuando fallece Vito Corleone y él ya está más establecido, pasaron varios años. Sí, hasta sí que, esa cronología mucho entonces, no se entiende. Pero es no sé, serán 30, 40 minutos de película, donde transcurre mucho tiempo y no se ve tan bien ese cambio de tiempo, entonces puede llegar a parecer un poco forzado, pero sí se ve muy bien el contraste entre el principio de la película, que era un salame, sí, al final, donde era un outsider, como decía vos, que se quería mantener como ajeno a los temas de la familia, pero hasta que dice, no, muchacho, yo tengo que estar acá. Y sí, después de él, con papá no se metan. Y lo que hablaba con una persona de donde yo trabajo, sobre El Padrino, que él la vio hace poco también, no en cine, pero la vio hace poco, era que si caía... O por lo menos a mí lo que me pasó es que se cae ese mito de que la mafia tiene códigos. O sea, tiene código la mafia, pero finalmente no tiene códigos. Se mataban todos por un tema de intereses y se mataban. Tenía que ir a matar al otro jefe del Don, pum, iba y lo mataba, listo, te mandó una cagada y lo mataban. No había códigos de... había uno como un protocolo, pero no un código. Si se tenían que hacer mierda, se hacían mierda. Si tenían que hacer guerra, se hacían guerra. Sí había cierto código. Pasa que lo que se ve ahí, que también está muy bien de la película, es que tenés las tres personalidades distintas de Vito Corleone, de Sonny y de Michael, que los tres son muy distintos entre sí. Creo que Vito Corleone, que era el que tenía más tradición, que había iniciado con toda la familia, sí, es el que tenía esto de los códigos, porque de hecho lo tiene, que el tipo daba su palabra y su palabra valía, y eso nadie lo ponía en duda. Después viene Sonny, que Sonny quería iniciar a todo en un cabeza, y quería matar sin pensar ni un segundo. Después estaba Michael, que era una mezcla de los dos. Tipo era súper, la pensaba toda bien metódico, pero no tenía el más mínimo problema en matar a cualquiera, incluyendo al cuñado, ¿viste? Todo. Está perfecto. Liquida. El padrino 2 al hermano, o sea, directamente así a lo bestia, tipo liquida. Entonces está como en el miedo de los dos. Pero que si necesita, liquida. Va bajando. Sí, sí. Sabe que... Inescrupuloso. Claro, exactamente, porque me parece que el chabón entendió como que el mundo de la mafia no se podía andar como con ciertas vueltas. Y el flaco dice, bueno, a ver, mi viejo me dijo que cuando pasara tal cosa era porque me habían traicionado. Yo sé quiénes son los que están metidos, listo. Limpieza total. Barcini está atrás, vamos por Barcini. Y se me acabaron los problemas. Cualquier cosita, realidad es pura coincidencia. Pero un garca, Barcini. Coincidencia. Bastante garqueta. Y creo que... No me pagó el agua. Me gustaría saber cuáles son sus escenas favoritas. Qué jodido, es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que hay una favorita. Una escena así de... Les permito dos. Dale. De emoción. A ver. Cuando Vito lleva a Sony a la funeraria. Como está diciendo, mirá cómo me dejaron al chico. Esa a mí me pegó más ahí en el cine. Sí, y dice que quiere que se acabe el baño de sangre. Sí. Esa me pareció muy, muy fuerte. Aparte cómo se le transforma la cara también. Así... Si yo tengo dos escenas, te elijo. primero que nada, el final de la película, sí, que es el final más épico, sí, sí, y glorioso de cualquier, historia del cine. Desde que toma la decisión de matarlos a todos y los mata. No, eso, está eso son 20 minutos de película. No, digo, cuando no. está, cuando está, claro, cuando le dice que no, entonces el diálogo con Kay, que le dice, ¿no te pone cara y dice no? Y cuando Kay se va a servir un trago y te muestran desde afuera el interior del despacho, que viene, le besan la mano y dicen padrino, y cierran la puerta y vos te quedás con la puerta que te la cierran en la cara, digamos. Excelente. Y que empieza la música de fondo, los pelos se te paran. Terrible. Terrible. Esa escena es el mejor final que podías tener esa película, uno de los mejores finales que vi en mi vida en cualquier película. Y después, a ver, tirate una voz, Gol, mientras me pienso la Yo, voz. Una que me sorprendió mucho el clima que le llegaron a tener, que le llegaron a hacer a la película, a la escena, fue cuando él va al hospital y ves de a poco que no hay nadie y algo no le empieza a cerrar, ¿viste? Porque es un tipo que no está tan empapado en el mundo mafioso, pero hay algo que no le cierra, ¿viste? Y a medida que va entrando, vos tampoco te vas cerrando, te va pasando más allá de que, bueno, ya viste la película, ya sabés. Pero como que te vas metiendo con él en el hospital y vas viendo que no hay nadie y te vas empezando a pegar un jaboncito con él. Sí. Subí la escalera con el chabón, ves que tampoco hay nadie ahí cuidando en la puerta de la del... Y entra la dirección y dice, uy, está hecho mierda, no sé, ¿qué se va a encontrar? Y bueno, está vivo y entra la enfermera, creo. Y le dice, para, ¿vos sabés quién es él? No. Es... Ok, dale, bueno, ayúdame a moverlo. Viste, un pedido extraño. Es cuando, a mí me parece es que como una situación muy mundana, fuera de todo el armado de la mafia. Es como una situación, loco, ayúdame a mover a mi viejo porque lo voy a hacer mierda. Yo creo que ahí se da cuenta que lo quiere moletear al viejo y que el hermano es un inepto. Creo que las dos cosas se da cuenta ahí. Porque dice... Y porque, sí, dice, che, no hay nadie acá. No hay nadie. Ah, llamando gente. No, boludo. Media pila. Bueno, ¿viste? Muy bueno. Y bueno, después entra y dice, yo te estoy velando, yo estoy acá con vos. Está, está tipo bueno. Y cuando sonríe... Ahora estoy contigo, dice en inglés. Y no puede llorar, y se ve que le enfocan, no llora, enfocan a al Pacino, lo enfocan de nuevo y tiene una lágrima manchada bueno, acá. Dicen que esa es lágrima posta. Ah, ¿esa es la lágrima posta? Sí. Porque vos habías dicho que no podía llorar. Yo no me acuerdo de que vos habías dicho eso. ¿Cuándo dije eso? No me acuerdo, pero hace un tiempo. Es más, no sé si eras vos. Y no sé si lo dijiste. O alguien lo dijo, pero me acuerdo. Bueno, estamos ahí inventando. Otra escena me parece buena por cómo mete presión es cuando Michael lo presiona a Carlo para decirle, bueno, ya sé que fuiste vos el que entregó a Sony. Esa también me parece opresiva. ¿Quién te vendió? Sí. ¿Quién fue? O sea, el tipo dice, no te voy a hacer nada, Que vos sabés fuiste. Sí. O sea, entonces, bueno, dale, vení. ¿Quién fue? Dale, decilo. Bueno, está bien. Listo, fue. No, y encima le hice la misma frase que había dicho Sony. ¿Vos te pensás que voy a dejar viuda a mi hermana? Sí. No, papá, por favor. Ahí se ve la diferencia. Esa opresión que hay en esa escena me... Está muy bien. Obviamente, sabiendo lo que viene. Una escena me puso muy nervioso la primera vez que la vi. Y en el cine me puso más nervioso. Te voy a poner que ya la había visto 20.000 veces más. Es toda la escena de la cena de Michael con Solozzo y el McCloskey. Ay, boludo, la primera vez que la vi me estaba muriendo cuando va al baño. ¿Cómo lo encuentra al principio? ¿Cómo te transmite el nerviosismo? Yo estaba nervioso como Al Pacino buscando el arma, la encuentra, suspirando, ¿dónde la meto? ¿Viste? Va, y encima que llega y se sienta. Sí. Y se suponía que tenía que agarrar y tirar al toque. Y se sienta, entonces decís, uy, no, ¿y ahora cómo él tira? Por más que la he visto 20 veces, no importa. Paso muy nervioso verla en el cine, aparte muy nervioso. Con el ruido de tren de fondo y vos ves que el tipo mira, diciendo, ¿y ahora? Claro, sí, ya está, dale. Como que te agarra esa cosa por dentro. Además, viste que se levanta, apunta y no dispara al toque. Tarda un rato, el chabón mira y dice, dale, dispara, boludo, pa, y le da, buenísimo. O sea, primero le tira a Solozzo, en la cabeza, y después a otro le da la garganta. En la garganta y después la cabeza. Zarpado. Esto es escena terrible. Es la tensión que te come totalmente. Y después, bueno, si no me tirar frases célebres, hay un millón y medio, una atrás de la otra, y ahí es más difícil quedarse con una, pero desde le hace una oferta que no va a poder rechazar. Luca durmiendo los peces. Leave the gun, take the cannoli. Improvisada esa escena, esa línea. Cuando lo matan a Polly, el que era el traidor. Es otra inferior, ¿no? Pero como cuando suben el auto y Polly le ve por el retrovisor y dice: No, salí de ahí porque me estás corriendo la vista. Está tapando la vista. Ya el tipo se la veía venir y medio que se lo disfrazan para. quédate tranquilo, no pasa nada. La gran Carlos, más o menos. Y al final se come un corchazo. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Por la nuca se come un corchazo. Por la nuca se comió el corchazo. Así que, y ya bueno. Se tiene, está lleno. No, es una plétora de... Incluso, sí. Es que en realidad es casi como dos películas juntas. Porque tenés la primera parte, que sí. Es la caída, digamos, de Vito Corleone. Y tenés toda la segunda parte de Rising of Michael. Rising of Michael, como don. Que se ven, yo las veo como muy marcadas. Es todo hasta que lo matan a Sony, que está toda la parte. Y es como un intermedio, que es Michael en Italia. Sí, exactamente. Pero tenés toda esa parte donde está. Y que lo disparan a Vito Corleone, Sony, que trata de hacer un par de cosas. Lo matan a Sony, se recupera Vito, va y hace la tregua con los otros capos de la mafia. Recuerdo a Michael. Pues. Toda la parte cuando vuelve Michael, que ya empieza a tomar él las riendas de todo, que le dice a... Lo manda medio a freír churros a Coso. ¿A Tom? A Tom Hagen. Van a ser abogados en Las Vegas. Sí, pero igualmente después sigue con él. Eso es lo que mucho no me cerró. Después sigue con él ahí hasta... No, que ya era parte del plan todo eso. Sí, está todo. O sea, sí, todo, ¿no? Plan. Porque le dice a Carlos, vos vas a hacer mi brazo derecho en Nevada. Por eso. Ya, y aparte cuando está sentado Vito y Michael, están en el patio, que Vito ahí le dice, mirá, si alguien te dice... Quiere una reunión con Barcini, una reunión, ahí ya como se da a entender algo, como que ya estaba todo preparado de antemano. Ya sí, desde sí. El momento en que le manda a Thomas ser abogado en Las Vegas, a Nevada, que bueno, su consigliere iba a ser Don Vito, o sea, ya estaba todo armado. Tenía todo planificado. Se ve. Entonces como arma toda una gigantesca vendetta con todo. Pa, pa, pa, me revienta. Esa escena final es... Te ríe en el medio... En el medio del bautismo, ¿viste? Sí, como le dice, bien. Renuncias a Satanás, sí. No sé qué. Sí, pum, empieza a matar todo. Muy bueno, man. Tiene toda esa... Es como que cada una de las escenas cierra por todos lados. Incluso las que están hechas medio así nomás, con todos los quilombos que tenía en el medio, cierran muy bien todas. Sí. Tiene la edición que tiene la película es increíble. Es increíble. Bueno. Y incluso también hay errores de sonido que se escucha muchas veces, hay como ediciones de audio que están gritos mal raro. Cortados o escenas que están como dobladas arriba, que se nota que sí. Los diálogos van medio como bueno, no van medio con imagen. Bueno, lo que decía Barcino en el cine, que al ser pantalla gigante, se veía como Tom Hagen cuando caminaba con el director del estudio en el jardín de la mansión. Ya ahí, al ser pantalla grande, se notaba que no era Robert Duvall, claro. Que era un doble. Ninguno de los dos era. Los no, dos no, eran, ninguno de los dos. Los actores, sí. Y estaba doblado arriba con la voz de sí. Ellos. Era medio raro eso. Pero así todo, con todas esas cosas, cierra. Y bueno, la escena donde lados. Michael le explica a Kay, que más o menos la historia, todo lo que hace la familia, esa escena, que es de día, está rodada de noche. Barcini me explicó. Y si le prestás atención, ves distinta la luz en una ventana, está... Pero está muy bien logrado. Y ahí en la pantalla gigante se nota más. Esos errores. Se anotan los hippies cuando entran al hotel en los 50. En Las Vegas. El hotel Las Vegas. No, no presta atención a eso. Nada, tenés que fijarte muy específicamente. Pero se ve cuando está entrando al hotel de Las Vegas, creo que era. Sí, sí, sí. Sí, sí cuando llegan al hotel, está la gente así y pasan dos... Dos melenudos. No hippies, dos melenudos setentosos. Pasan por ahí caminando que nada. No, no da el contexto temporal. Salvo que fueron los precursores, ¿no? Claro. Los precursores de esa época. Pero igualmente todas estas cosas no hacen mella en este peliculón tremendo que la verdad... Atemporal. Digamos que justifica el hecho de que exista el cine hoy en día. Estas películas justifican, ¿no? El celuloide. O sea, me banco 350.000 bodrios en el año si me estrenás un Padrino todos los años. Sí. Sí, digamos que ahora Scarface sería un buen también. Y también, pone de manifiesto lo pobre que se enseña ahora. Porque más que hay películas que están buenas, ¿dónde encontrás otro Padrino? O sea, otra película verdaderamente no, salga imposible. Del cine con los sesos volados absolutamente de olvídalo, tu olvídalo. No existe más, es un cine que no... Por lo menos a mí no me pasó a ese nivel. Pasa que también las limitaciones, o sea, lo contextual influye mucho, ¿no? Las limitaciones, tanto técnicas como quizás también económicas, a lo que hace una película, hacía que tenga esas virtudes. Tenían que buscarle el lado creativo para que estuviera buena porque tenían muchas limitaciones. Es como lo que hablamos lado. Con Evil Dead la otra vez. O sea, si se hace una remake ahora, la magia de la cámara, la magia de la cámara, los efectos visuales, cómo va a ser... y está todo atrás, ¿viste? Claro. No sé, qué sé yo. Es como hacer una remake de Casablanca claro. ahora, no sé. Casablanca por ahí funciona en blanco y negro, qué sé yo, no sé. Reemplazarle el stop motion de Evil Dead con efecto por computadora, no, no, no, no, no, no, la matás. O un efecto muy malo de computadora. Pero bueno, habría que buscar nuestro buen cine contextual a lo que tenemos ahora, ¿no? Sí, a este nivel ahora no se me cae ninguna seguro. Habría que buscar un poco más profundamente, pero una conjunción de historia tan grosa, actuaciones tan zarpadas, una dirección, una edición, la música, que todos esos elementos el momento en conjunto, y el lugar adecuado. Claro, en conjunto funcionen tan bien, es como difícil. Sí, también. Yo creo que es como difícil. Y eso que lo hicieron dos veces, o sea, porque El Padrino 2 está muy grosa también. Y bueno, la única que ganó, como es primer película y secuela, el Oscar Mejor Película. Sí, las dos ganaron Oscar Mejor Película. Entonces, y es una lástima que Coppola ahora esté haciendo esas películas extrañas que él tiene ganas de hacer, que ya está, ya muy estoy, lejos me, de ya esto. Me estoy por jubilar, hago lo que quiero. Bueno, me gustaría verlo adaptar una novela y no estar tan... Estar en bola por ahí. Claro. Qué sé yo. Pero bueno, por lo menos celebramos ampliamente que se estrenen películas clásicas en el cine. Y que la puede haber gente que no la vio, ¿eh? Hay mucha gente que no la vio y... Me hubiera gustado no haberla visto para verla por medias en el cine, definitivamente. Pero así todo, yo igual hacía como 5 o 6 años que no la veía. O sea que dentro de todo no tenía súper hiper fresca en la cabeza. Pero verla en el cine es alucinante, alucinante. Ahora en febrero, teóricamente tenemos Scarface, que yo la veo jodida. Ya se pateó, se iba a estrenar después, un par de semanas después del Padrino. Sí. Es más, iba a ser ahora en diciembre. Iba a ser ahora en diciembre y supongo que las patearon para no tener El Padrino y Scarface así muy juntas. Pero febrero viene muy jodido de estrenos. Hay mucho, enero y febrero se estrena todo. Y yo la veo complicada para Scarface. Pero ojalá se estrene, aunque sea en una sala en cualquier lado. Sí, vamos a verla igual. Con la remera blanca y negra. Y esperemos que aparezcan... Que aparezcan más películas así. Yo lo que estuve viendo que aparentemente esta remasterización que vino en el cine es la que se hizo para el Blu-ray en el 2008, creo que fue. Ah, directamente, como salió para el Blu-ray vino en el cine. Creo que sí, o por lo menos la remasterización que vi, que leí que se hizo fue que se hicieron de las dos, la 1 y la 2. La 2 tiene por lo mismo Robert Harris, creo que es, o Harris el apellido, que dirigió toda esta remasterización. Hicieron las dos películas cuando salió la edición en Blu-ray. O sea que aparentemente estaría como para estrenarse la segunda. No sé si hay también si hay una cuestión técnica de traspaso al formato digital. Seguramente por más que ya, pero más que ya por más ya tiene hecho todo el trabajo de digitalización del celuloide y remasterización de cada uno de los cuadros. Entonces, o sea, digamos que hablando en la película. Pero está a propósito. Pero está perfecto. No le puedes sacar el granulado a la película esta porque pierde toda la esencia de la original. Si yo esto de repente lo veo como si estuvieran todos filmados ayer, chocho con HD. Todo. Para mí está perfecto que se viera el granulado, pero pensá el traspaso de, no sé en qué formato estaría filmada, 16 milímetros, no sé, pero el traspaso de un cuadro de celuloide chiquitito al formato gigante en alta definición que tiene el formato digital... Tenés que ponerle, pues, sobre todo porque se gasta con el tiempo el celuloide. O sea, hay una reconstrucción importante de todos los cuadros. No se ve en ningún momento, o sea, un pelito, una rajadura, sí, ese no, tipo de cosas. No, no, es genial. Todos arreglados. Técnicamente la película genial. Todo ese laburo se hizo en las dos primeras. En la primera y la dos, cuando se salió la edición en Blu-ray. Supongo que después hay otro traspaso para pasarlo al formato digital de cine, ¿no? Seguramente. Pero la remasterización está. O sea que a lo mejor a futuro podría llegar a estrenarse la segunda parte. ¿Quién te canta lo bailado? Lo veremos. Por lo pronto tenemos Scarface para febrero, de momento. Y a futuro tal vez aparezca alguna otra, ¿no? ¿Quién para plantear así, ¿qué tendrían ganas de ver así del pasado? Taxi Driver. Citizen Kane. Okay. En el cine. Quiero ver Citizen Kane en el cine. Está bien. Me miró con una cara violento. Antes que me digas algo, perfecto, mira. Tranquilo, querido, tranquilo. Sí, me quería cascar, ¿viste? Sí, bueno, viste cómo es en Corea del Sur se estrenó El Padrino 2 en octubre del año pasado. Ahí está. 2008 en Roma, en un festival. Bueno, estamos por en Japón. En Uruguay. O sea que está. En Uruguay, el 2 de octubre de 1975. No la versión remasterizada, ¿no? Estamos hablando de las sí, nuevas es la original. Bueno, pero entonces ser, está para reestrenarse. Sí, sí. Ojalá llegue en algún momento acá, y dependerá de cómo le esté yendo a esta película. Que yo creo que viene, viene. Dentro de todo viene bien. A la función que fui yo, la sala llena. Sí, sí, sala llena. Incluso, si bien se agregaron salas, se agregaron muchas salas en la segunda semana, en los cines más top voló muchos horarios. Y sí. En, por ejemplo, el Village Caballito está solo a las 10. Solo 10 de la noche. Pues no, porque se estrenó la porquería esta de Arthur, la de Navidad, que es en 3D. La del pibito. Ah, sí. No me acuerdo el nombre. Bueno, como está en 3D y ahí ya se metió en las salas digitales a romper las bolas. Exacto. Pero bueno, ojalá se vengan más estrenos de películas clásicas. Sí. Tenemos mucho que nos gustaría ver nuevamente en el cine. Ya podríamos hacer en algún momento una especie de mesa redonda de películas que queremos ver de vuelta en el cine. Así hay un montón. Tiburón, ver de vuelta en el cine, mortal. Rocky. Quería verla en el cine sin ningún Ghostbuster. La de Ghostbuster también. Ghostbusters. Ghostbuster. El año que viene creo que se vuelve a estrenar otra vez, empieza el reestreno anual de en orden cronológico de todas Harry las Potter. De, no, las de Star Wars. Star Wars, en 3D. En 3D. Va, pues empieza por el episodio 1. Episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6, una por año. Bueno, podemos saltar 1, 2, 3, ¿no? Y vamos directo al cuarto. Vamos directo al cuarto. Así que, bueno, cerramos así arribísima. Con muy este pedazo de película. Desde ya, quien no la vio... ¿Qué está esperando? Eso, sí. Vaya, aproveche en yo este la momento. He recomendado a Trochi y Mocha. El que ya la vio, vaya a verla de vuelta. Porque un amigo mío fue a verla tres veces. Fue a ver, tres veces. Tres veces fue a verla. Grosso. Un enfermo. Un genio. Un genio total. Barcini también iba a ir otra vez a verla. Así ir de vuelta. Yo tengo ganas, pero ya también. Me están jodiendo con los horarios, entonces se complica un poco. Pero una vez más quiero mojar el pancito en El Padrino. Y de esta forma llegamos al final. Estamos sí, al final de este episodio que ha tenido de todo. Risas, sexo, llantos, acción, emoción, suspenso, de todo. Terror con Goldstein. Como siempre, pero yo no quiero saber dónde metieron esos micrófonos. O sea, solo puedo decir que costó despertar. En el episodio anterior dejaron mis risotadas hacia el final. Ahora después los títulos van a estar tus ronquidos. Nada más. Está muy bien. Si no llegan a estar los ronquidos, ya saben a quién reclamarle. Acá el señor Rodé, que es quien lo mencionó. Pará. Corta ahora. Dale, mételo después. Así que llegamos a este final, este maratónico podcast. Episodio. Muy como bien. Les comentamos siempre, pueden encontrar las noticias, las fichas de las cuales hablamos este programa en demasiadocine.com. Sí, sí. Y unirse a esta comunidad cinéfila global que está rompiendo la net. Es la comunidad con más onda. Venimos creciendo tal como la viruela en su época. Sí, en cualquier momento pasamos a ser una multinacional. Sí. Somos un virus imparable. Exacto. Y además de encontrarnos en demasiadocine.com, ¿dónde más estamos, Doctor D? En facebook.com/demasiadocine y en twitter.com/demasiadocine. Impresionante, ¿no? Impresionante. Vamos. También en TLC, en todas las críticas. Dentro de poco. Escuchar, leer, no escuchar. Sí, alguna. Sí, viejas. Muy viejas, pero están firmes. No. Y también podemos comentar que vamos a estar participando junto con la gente de todaslascriticas.com el año que viene en el Pro de los Oscars. ¡Vamos! Que realizan anualmente, que se lanzará a fin de enero cuando estén las nominaciones, hasta el día que se entreguen los premios. Ahora, y... era una sorpresa, todavía no habían anunciado. No, ya se anunció en Twitter, querido, vos porque vivís en una caja. Está bien, si no te gustan los chistes que tiro, decímelo. Decímelo, ¿eh? Así te lo digo. Papi, mami, está peleando. Y yo no digo quién es mami porque después mami tiene teta. ¿Cómo? ¿Quién es mami? Yo. Ay, creo que ya apuntó quién es mami. Vamos a estar participando en el Pro de los Oscars, donde podrán votar. Y quien acierte acá sí va a acertar la. Quien acierte la premiación de los Oscars. No. Va a llevarse jugosos premios que estamos recolectando. Jugosos, un bubalú y una botellita y un limón. De Villa del Sur Pomelo. Villa del Sur Pomelo, ¿no? Tina Cunnington. Y un sobrecito de tango. Exclusive. Exactamente. Así que, ¿les parece? ¿Les parece que nos despidamos? Por señores, favor, yo de este programa, recomiendo que se despida con un aplauso fuerte enorme. ¡Aplauso! ¡Adiós, Adiós, chicas! Nos vemos la próxima. ¡Chao a todos!